Advertencia. El contenido de las declaraciones expresadas en este podcast son para el uso y disfrute del personal, no para sacar un máster. Bienvenidos a Carne de Videoclub. Esto estaba en la pared, detrás de la nevera, en el domicilio del obeso. Largo y escabroso es el camino que del infierno conduce a la luz. Este Milton. El paraíso perdido. Oh, ya. Estoy desconcertado. Significa que esto acaba de empezar. Esto estaba también detrás de la nevera. Escrito con grasa. Hay 7 pecados capitales. La gula. La avaricia. La pereza. La ira. La soberbia. La lujuria. Y la envidia. 7. Perdona. No estoy en mi despacho. Prepárate para 5 crímenes más. Un momento. No puedo mezclarme en esto. Somerset. Déselo a Mills. Lo quería. ¿Será posible? Yo me ocuparé. ¿Tenéis los cabezales limpios? No importa el momento de la película que os encontréis, ha llegado el momento de rebobinar. Bienvenidos a Carne de Videoclub. Un Carne de Videoclub, yo creo que esta ocasión más especial prácticamente que nunca, porque estamos aquí muy, muy, muy en familia con la gente de Sin Audiencia. David, vamos a empezar ya a saco aquí. Estamos, yo creo, más gente que nunca aquí reunidos delante de los micros. No, pasa esto el recreo en la puerta del colegio, ¿no? Parece que reparten caramelos aquí esta tarde. ¿Nos dan un bocadillo, algo de chocolate con pan y chocolate o no, no ha habido...? Nocilla de dos colores tampoco, praliné tampoco por ahí. ¿Nadie ha comido praliné en su vida? Nocilla de dos colores tampoco. Unos espaguetis. Un boomer flax tampoco. El abuelo con la bolsa de caramelos con droga. Es aquí, por eso hay tanta gente aquí enferma, aquí que quiere... A ver que, no te encuentro, pero ahora te encontraré. Tenemos hoy un follón de cables, porque hoy estamos 9 personas para hablar y los que vendrán. Para hablar de 7 capitales, de 7 pecados capitales, mejor dicho, ¿no? 9 personas para hablar de 7 pecados. 7 capitales de pecado. 7. Bueno, vamos a ver, David, antes de que presentes a la gente de Sin Audiencia, uh-huh. ¿Tú qué pecado capital serías? ¿O por cuál me gustaría morir? Sí, y por el que se te conoce. Vamos a ver. Yo soy de buen comer y me gusta comer, pero tanto como morir reventado comiendo espaguetis y... No, por gula no, tampoco, pero bueno, no sé. ¿No sería la gula, entonces? La gula. Yo diría que me ¿no? Me está haciendo señas, Jun. El sentido de la vida. Ah. ¿Te acuerdas cómo acaba el... Cierto. Señor con lo de la comilona, ¿no? Cierto. Eso es el rollo. Un Monty Python grande. Bueno, pues preséntame a la gente de Sin Audiencia, que escuchamos por aquí a Jun. Es que nos tenemos incontinencia, ¿verdad? Sí, están ahí a la que saltan. Pues nada, la gente de sinaudiencia.com, aquí de... Vamos, están jugando en casa. Que yo creo que... A ver, vamos a hacer una presentación matiza algo. Combinada. ¿Es sinaudiencia o sinaudiencia.com? Sinaudiencia.com. Es, si me preguntas a mí, que soy Javi Acajún, es sinaudiencia.com. Hazme una presentación de sinaudiencia.com, como si esto hubiera sido la entradilla de la música que ponéis al principio, siempre el previo. ¿Y cómo empezaría sinaudiencia.com? Pues empezaría explicando algo de la música. Pero como no sé qué música estás poniendo, pues... Por favor. Es banda sonora de una película mítica de los 80. ¿De las Tortugas Ninja? Sí, por supuesto. No, de Masters del Universo. Es que ninguna de las dos son de el mis vuelo favoritas. Del navegante. Es banda sonora del vuelo navegante. Vale, pues explicaría algo del vuelo del navegante, tal cual. ¿Recuerdas el vuelo del navegante o es a duras penas? Pero diría que pues, con los sintes ochenteros, con esas frecuencias de luces, de sombras que tiene el sonido del vuelo del navegante, damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en este caso nuestro Contrabanda FM 91.4, en vuestro caso Carne de Videoclub, podcast sin adscripción radiofónica, que tiene también un número, pero no me acuerdo cuál es. Pues, ¿cuál era? ¿Qué manda? 64. Vais por el 64 o así. Sí, 64. Y que estamos ubicados en Fenómeno. Nosotros vamos por el 691. 690.5. O sí, el número que elijamos. Este es un poco así, un poco raro. Este ya vemos, no sé, ya veremos. ¿Tú por qué pecado capital morirías, Hum? Yo lo tengo muy claro. La ira es uno de esos, ¿no? Sí. Pues por la ira. Ya está. Un apretón ahí de mala hostia. De ira, de mala hostia, de me cago en Dios y llevarme a alguien por delante. ¿Quién por te genera ira en tu programa? Así ya aprovechamos para presentar al resto. Hombre, ira en general, ninguno. Nadie, ¿no? Pero porque estoy realmente compartiendo un proyecto con gente magnífica. Llego tarde, mira con cara de matarme. Pero realmente, siempre. Sobre todo cuando alguno de mis compañeros, digamos, echa por tierra mis argumentaciones cinematofágicas porque le da la gana, entonces quizás querría matar a Agus. Tal cual. Cuando un compañero quizás querría matar a Agus. Y tú eres Agus, ¿no? Sí, creo que soy yo. Sí. ¿Te he ecualizado bien? ¿La voz va bien? Yo creo que sí. Muy a ver, soy el increíble locutor difónico, o sea que yo creo que vas a tener ciertos problemas, pero yo creo que sí, va a salir bien. ¿Y a quién tenemos más? Una voz que ya es conocida por todos, que yo creo que es la voz sensata de sinaudiencia.com. Bueno, de hecho no he intervenido hasta ahora en el conflicto Agus Javi por algo, será. Es el equilibrio. Y bueno, pues intento que estos dos mapaches juguetones no se maten en cada programa y poner un puntito de cordura en los programas de Sin Audiencia. Es nuestro Morgan Freeman. Pues casi. Y cualquier día me jubilo. Eso no se lo cree nadie. Como Morgan Freeman, es imposible que se jubile. ¿Tú por qué morirías? ¿Por qué pecado? Yo soy el marranete. Tú eres marranete. Sí. No van a pillar al mismo lado. Es un Warringdonger. Un poquito. Sí, sí. Hay veces que me tira un poco las orejas y eso, pero sí. Yo, si tuviese que pecar, yo creo que sería ese. ¿Y Jordi? Hombre, a mí, puestos a morir, la lujuria está bien. Ya. Otra cosa, pues también a veces pues la ira también tiraría porque te dan ganas de llevarte por delante a mucha gente. Entonces, si va a ser un final, que sea espectacular. Muy bien, muy bien. Tenemos por aquí al artífice de que de nuevo estemos por aquí, diseñador de todo lo que es el arte gráfico relacionado con Fenómena, que es donde nos encontramos ubicados hoy, arropados por mucha gente, muchos oyentes, que estamos muy contentos. Miki, qué gusto ver tus carteles. Qué agradecidos estamos por ese cartel que nos has hecho en esta nueva ocasión para presentar este podcast. Sí, bueno, aprovecho para decir que os traía un pequeño regalito. Aprovecho este momento, me voy 2 segundos, vuelvo y os lo entrego para aprovechar la presentación que me haces. Estupendo, pues entonces mientras pillamos a Isaac, por ejemplo. Espera, ya lo tenemos. Ahí está. Joder, qué rápido. A ver. Así. Madre mía, pedazo de regalo. Uno para la audiencia. Va a haber mamporros para conseguir esto, ¿eh? Yo creo que, hombre, esto se va a mi casa, si nunca quieren los libros. Madre que mía. Para que os lo pongáis en las respectivas ahora sedes. No lo vais a quedar. Agus, tenemos que hablar. Se va a acabar nuestra amistad aquí. ¿Y tú de qué pecado capital morirías? A ver, pecados. Miki. Podría hacerme el chulo y decir que me gustaría morir de lujuria. Uh-huh. Morir cubriendo, pues estaría bien. Pero para estar 30 segundos y morirse, ¿sabes? O sea, prefiero pues igual morirme de lujuria, no, de gula, comiendo seguro. Bien, en fin, que os juntaríais David y tú ahí, sí, de hecho, mano a mano. Caja, tengo una caja de Miguelitos que me ha traído. De hecho, en realidad todo esto está montado para que traigamos Miguelitos. Sí, porque la caja que me trajiste la otra vez se me acabó. Y digo, vamos a liar aquí un poco a David, que sé que tiene buen corazón. Y me va a traer otra caja y evidentemente ha aparecido por sorpresa con otra caja. Y esta vez son de chocolate blanco. Buah. Bueno. Adiós, dieta. Tenemos también por aquí al señor Champi. Champi. ¿Qué pasa? Madre ¿Qué mía. Tal? No se me escucha nada. ¡Vamos! Hoy llevo un follón con los micros que no me entero de nada. Pero bueno, ya iremos regulando como buenamente podamos. Champi, ¿tú de qué pecado capital caerías? ¿Por cuál serías asesinado? Yo por mis músculos hercúleos, está claro que por la soberbia. Soy un hijo de Cimmeria y claro, porque si es que tengo un cuerpo espectacular, es que no me veis. La madre que me parió, cabrón. Estoy impresionado. 60 kilos, 1,81 de altura. Pura fibra, hijo mío, sí, señor. Por aquí también tenemos a Isaac, que estará pues medio compartiendo micro con su hermano, como buenos hermanos. Sí, aquí estamos. Creo que vamos a acabar todos aquí, como hace un calor aquí, vamos a acabar como la víctima de la avaricia, ¿no? Que dejó un sudor de un charco de sudor en la moqueta, ¿no? Esperemos dejar esta muy bonita del Resplandor. ¿Te ha gustado Fenómena, verdad? La verdad es que sí. Me tengo que cortar aquí un poco porque... ¡Goteja! Porque con toda esta gente tampoco me puedo pasar mucho, pero... yo creo que aquí hay confianza. Eyaculaciones varias, obviamente, pues aquí hay bastante. Y bueno, si ya Miki me enseña la cabina, que yo he trabajado 10 años de proyeccionista, obviamente va a haber un poco de morriña. ¿Y de qué morirías tú? ¿Cuál sería tu pecado capital? Pues personalmente yo creo que moriría de gula y de pereza, y profesionalmente de avaricia e ira. Toma, así que se dice bastante, ¿sabes? Yo estoy jodido. No tengo salvación ninguna. Y cerrando el plantel provisional, porque seguro que luego pues hay más gente, entra más gente y colabora, tenemos a Antonio, el mini crítico, que cada vez que venimos por aquí a Barcelona, o incluso él se ha desplazado hasta Albacete en alguna ocasión. Bienvenido. Pues bien hallado. ¿Tú de qué morirías? ¿De qué serías asesinado? ¿Cuál es tu pecado? ¿De qué sería asesinado yo? ¿Elegir una forma de asesinarme? Pues no sé, pero quizás de pecado capital estaba pensando que me gusta comer, moriría de gula, pero me gusta dormir. Entonces, si como mucho, quizás duerma. Y si duermo, puedo morir de pereza. Entonces, tengo esa duda. O gula o pereza, una de las dos también. Y el que aquí os habla, vuestro amigo Domingo Darvinil, que lógicamente pues yo sería de lujuria, no queda más narices, creo que ya es por todos conocido y no voy a revelar nada nuevo. Que nada, que estamos aquí para hablar de lo que es, yo creo que ya conocido por todos, ¿no? Esa obra magna de los 90 de David Fincher. ¿De qué vamos a hablar hoy? De Seven. ¿Y de qué mejor manera podemos comenzar esto que escuchando aquel tráiler que nos envió a todos al cine como colegialas a ver esos asesinatos artísticos, ¿no? Yo tenía un amigo en el instituto que yo iba a artes y me decía mi amigo, yo quiero matar a alguien de manera artística. A día de hoy sigue siendo amigo mío, pero menos mal que he ido a Alemania a estudiar. ¿Te gusta cómo te ganas la vida? Las cosas que ves. La mayoría de las veces tienes que taparte los ojos. Te retiras 6 días más y te habrás largado. ¿Cuánto llevas viviendo aquí? Demasiado. Permaneceremos juntos día y noche hasta que me retire. Te diré quién es tu amigo y quién no. Oye, llevo 5 años en homicidios. ¿Quién no? Señores, tenemos un homicidio. Ni una sola huella, ni un solo testigo. No. Lo único que sabemos hasta ahora es que ese tío está completamente loco. Hay 7 pecados capitales. ¿Gula? ¡Seguro que querrás ver esto! ¿Avaricia? ¡Que nadie toque nada! ¿Pereza? ¿Ira? ¿Soberbia? ¿Lujuria y envidia? 7. Prepárate para 5 crímenes más. El cadáver fue encontrado el martes. Odio esta ciudad. Lo voy entendiendo. Será un ejemplo perfecto de justicia instantánea. Hay 2 cadáveres más. Otras 2 víctimas. Este tío es metódico, exacto y lo peor de todo, paciente. Se burla de nosotros. ¡Tenía un arma! Le faltan 2 asesinatos para acabar su obra maestra. Acabemos con esto. ¿Has visto alguna vez algo igual? No. nos vamos al año 1995. David Fincher reinventaba el cine. Y necesitamos una sinopsis. ¿Quién va a ser el agraciado de hacernos una sinopsis? Yo creo que el indicado es Hume, que como todos sabemos siempre resume muy bien las sinopsis. Y te la hacen en 25 minutos, la tienes hecha. Tú quieres que me chupe medio programa, ¿no? Pues no, de todas formas, yo y no quiero romper el orden de entrada. El tráiler que acabamos de escuchar, la verdad es que contaba bastante ya. Es uno de esos tráilers un poco spoilereante, ¿no? Pero tú, ¿cómo le contarías a alguien, a algún amigo tuyo, de qué va esto para que vaya al cine? Pues hay un asesino que quiere representar los siete pecados capitales y además es un tipo que tiene una forma especial de realizar esos asesinatos que va a complicar bastante la persecución policial a la que se va a ver sometido. Aparte, los policías se piensan que son más listos que el asesino y quizás están equivocados. ¿Dónde viste esta película por primera vez? ¿Por dónde comenzamos la ronda? Empezamos por ti mismo, Hume. Yo soy mal ejemplo para esto, porque la vi años después de su estreno. La vi bajada de internet. Bueno, no es mala forma. Eso sí que es un pecado capital, ¿no? Sí, es el octavo. Bajarse las cosas de internet. Es el octavo. Jordi, ¿dónde viste tú Seven? Yo la vi en el cine. Yo la vi en el cine y la verdad es que fue una película que te chocan muchas cosas. Primero ya es la estética de los créditos iniciales, que rompió un molde entre la música y la manera de hacer esos créditos. De hecho, sentó cátedra y luego durante la segunda parte de la década de los 90 fue el referente de cómo hacer unos créditos incluso hasta nuestros días. Series de televisión como Banshee, con esa música de Methodical Doubt, tiene mucha herencia de esos créditos de Seven. Sí, de hecho, los de Walking Dead mismos son de Kyle Cooper, que es el creador de los créditos de Seven. Correcto. Creo que alguna más. Bueno, sobre todo, a mí los que me flipan son los de American Horror History, que tienen ese rollo Seven total, que también son suyos. Sí, bueno, pasó en películas de la época, no me acuerdo si Mimic también tuvo unos créditos tipo y tal, pero luego las series actualmente siguen teniendo de referencia lo que hizo Fincher con los créditos. Y luego los créditos finales, que salían en orden inverso también, que es algo muy curioso. Y ya empezando por los créditos iniciales y finales, ya veías que ibas a ver algo diferente. No acabo de entender por qué fue ver esa película, porque claro, la referencia que tenía yo de Fincher era Alien 3, que la verdad es que fue una decepción. Era su debut y bueno, pues yo no quedé demasiado contento. Es una película muy polémica, ¿no? Alien 3. Y siempre hay voces discordantes. Incluso cuando hemos venido para Barcelona, en el mismo viaje hemos tenido ahí esa charla sobre lo positivo, lo negativo de la película. A mí me parece muy mala. Yo creo es la peli rara de la saga. No es que sea mala, es rara. Bajo punto de vista. La 4 es rara también de cojones, pero claro, se la encargaron. Bueno, es rara, pero yo he estado a punto que iba conduciendo de frenar. Y echar gente del coche. O sea que no me lo arrebata nadie porque a lo mejor alguien se queda aquí en Barcelona. ¿Pero porque te gustaba o no te gustaba? No, porque es una puta ez. Lo que pasa es que luego sacaron Alien vs Predator y entonces te lo arreglan y te la dejan un poquitín más arriba. O Predators, ¿no? O Predators. Bueno, Predators tenía... ¿Qué tiene Predators? Es mi noveno pecado capital. Que estas peliculillas así también molan. Sí. Hay que saberle sacar. Es que si no, la mitad de las que comentáis vosotros tampoco molarían. Para reírte con los colegas por rato, ¿eh? ¿No? No, hombre, me pones Predators. Mira, Predators sería como el guerrero americano de esta década, más o menos. Y esto es la argumentación de Agus. Adiós, me voy. No, pero quiero decir que también tiene que haber un poco de películas de mierda para disfrutar, sí, ¿sabes? Claro. O sea, por lo menos está hecha con intención. ¿Sabes? O sea, vamos a hacer una película de mierda y vas y la ves y la disfrutas, ¿sabes? El problema es cuando vas a hacer una película, te piensas que vas a hacer una buena película y te sale una película de mierda. Pero cuando tú ya sabes lo que vas a hacer, oye, tío, pa'lante, ¿eh? Y es disfrutable. Ahí con el... Estaba guay, a mí me gustó. ¿Y cuándo viste tú Seven? Seven, la vi un día, además íbamos a verla sin saber ni quién era el director y tal, porque yo por esa época mis conocimientos eran bastante más escuetos. Fincher lo conocía Cuatro Gatos. Por eso, de la gente más profana del cine. Yo hablo por mi hijo, me ha mirado diciendo, no tienes ni puta idea, ¿y algo de verdad, de razón tienes? No, yo es que a Fincher lo conocía por hacer los videoclips de Madonna . Y de Paula Abdul, más que por hacer... Yo es que era más de Chimo Bayo. Bombas. Bueno, pues el tema está en que yo con 16 añitos que tenía, yo iba al cine a ver una peli. Yo ni el director me importaba ni nada. Yo sabía que salía Brad Pitt, que había hecho alguna mierdecilla romántica y tal y cual. Y que te gustaba. Y como íbamos con churris, ¿vale? No me comí un torrado, pero bueno. Íbamos con mujeres, era eso. Y no, que esta sale Brad Pitt. Entonces fuimos el grupo de los chicos con las chicas y fuimos a ver la peli. Y ya solo cuando lo que dice, cuando salieron los títulos de crédito, dices, tate, que esto va a molar. Y sí, ya llega a la casa. Y moló. Por aquí, por el lado de carne de videoclub y de fenómena y demás, ¿por dónde los hermanos están señalando? Champi, ¿dónde vistes tú? ¿Cuándo vistes tú Seven? Pues yo vi la película alquilada de videoclub. La alquiló mi hermano, uh-huh. Pues cuando salió. O sea, no era de las típicas que la alquilamos meses después ni nada. O sea, fue salir la película para alquilar y alquilarla mejor la primera semana. Y nada, muy bien, muy bonita y no sé, yo... ¿Bonita? No sé, a mí, joder, hay una historia de amor ahí de por medio. Hay una película preciosa. Una mujer que está embarazada, que va a tener un chiquillo, no sabe lo que hacer. La bueno, premisa es buena, ¿no? Joder, a mí... Sabemos que Freeman, una mujer embarazada, tiene una historia de amor. El Brad Pitt, Ley de la Pasión y, joder, ¿qué más queréis? Ensalza la familia, la figura de la familia. Está bien. David, ¿dónde vistes tú por primera vez esta película? ¿Cómo te la encontraste? Yo, igual que Champinator, la vi alquilada de videoclub. En el videoclub El Pilar, no me digan más. No, en el multinacional. Oiga. ¿Sabes? Más que por joder. Y nada, había oído hablar de ella previamente por, bueno, revistas tipo Acción Cine y Vídeo, Fotogramas, porque aparte todo radicaba a base de noticias esta película porque Brad Pitt quería un vehículo de acción protagonizada porque por aquel entonces, en el 94, Keanu Reeves protagonizó una película llamada Speed, que fue un éxito de taquilla brutal. Y Brad Pitt, tanto Brad Pitt como Johnny Depp, querían tener semejante éxito con una película, ¿no? Entonces, salió esta película de un solo título, Seven, al igual que Speed, ¿no? Y fui cosechando noticias a raíz de la película y, bueno, el director venía que era David Fincher a raíz de Alien 3 y tal, y nada. No la llegué a ver en cines, pero la vi alquilada y tuve los ecos de decir que era una película hiperviolenta, que tenía unos asesinatos muy elaborados y tal, y a raíz de eso pues me encontré con una obra que me dejó marcado. O sea, desde los comienzos de los créditos, como ha dicho Jordi, que para mí eran impactantes, como supongo que para muchos de los que están aquí, verlos por primera vez a toda la secuencia de los crímenes que se veían por parte de John Doe, el personaje de Kevin Spacey. Miki, esta es una de tus favoritas, ¿no? Por lo que tengo entendido. Aunque creo que tu favorita es The Warriors. Sí, Me entero de esto antes, hoy estamos haciendo aquí Warriors. Sí, ya hablé con David y bueno, ya me dijo que lo tenéis en el horizonte, ¿no? Previsto, previsto hacerlo. Muy pronto. Sí, bueno, mi locura por Warriors, haciendo un pequeño off-topic, ha llegado al punto de viajar a Nueva York para el aniversario de la película. ¿Y te has hecho alguna banda aquí, en Barcelona? No, aquí pues es que... Los fenómenos. Sí, estaría bien, ¿no? Pero el tema lo tienen muy controlado ya los Latin Kings y los Ñetas. Y está el mercado como para entrar, ¿no? Está la cosa chunga. Sí, incluso fui a Suecia a conocer a Michael Beck, el protagonista, y... Pues, ahí hasta llega mi locura. Y bueno, volviendo a Seven, sí, es de mis favoritas. A nivel visual, sobre todo. Pasa. A nivel visual, es de mis películas favoritas. De argumento, también posiblemente. Pero a nivel visual me marcó mucho. Sobre todo mis diseños a partir de ver Seven en aquella época, porque es que, pues, eran todo muy tirando rollo siniestro este que apareció luego. Los videoclips que salieron luego de Marilyn Manson, yo creo que se vieron muy influenciados también por los... Por las críticas que comentaba antes él de Kyle Cooper, de esa música industrial, todo ese rollo. Sí, yo creo que sí la podía meter no en mi top 10, pero sí en mis 20 películas favoritas, posiblemente este Seven. Antonio, ¿dónde viste tú por primera vez esta película? Pues yo Seven la vi en el cine. Yo no sé, tenía la misma edad que Agus, tenía unos 16 años, 15. Y sí que no, recuerdo. Más. Así te, a ti no, se te ve más, no, se te ve más, no, más no, oxidado. No te vayas ahora de joven. No, bueno, tenía esa edad, 15, 16 años. Y sí que recuerdo que fue una película que me sorprendió mucho visualmente. Bueno, yo por aquel entonces, pues bueno, no sabía ni quién era Fincher, ni idea, vamos. Y lo que me llegó a sorprender mucho de esta película fue el tema del guión. Quizás incluso que más del aspecto visual o... Sí que es verdad que notaba que estaba viendo algo diferente, ¿no? Algo con una estética oscura, días lluviosos, algo que me gustaba. Sí que también veía que tenía unos créditos, tanto de entrada como de salida, originales y tal. O sea, ya Brad Pitt, Morgan Freeman. Pero sobre todo, empecé a darme cuenta que la historia no solo era una historia común de psicópatas, sino que también había una trama entre medias y acaba con un final brutal que por aquel entonces a mí me desconcertó. Y automáticamente la recuerdo como una película pues casi de culto, vamos. Lo que consiguió que Fincher luego a la larga ha demostrado pues lo que es. Yo recuerdo cuando, después de ver Seven, pues en el grupo que tenemos de WhatsApp de Carne Video Club, ¡vaya puta mierda de película! Y saltó alguien. ¿Pero qué estás diciendo? Hombre, es que es normal, ¿no? Porque... No es que lo pensara, pero sabía que ibas a saltar. Hostias, es que Seven es muy grande. Yo me acuerdo, de hecho, cuando Ade estaba diciendo lo de que empezaban a salir noticias de que se estaba rodando esta película, prácticamente la premisa que te contaban era dos policías que persiguen a un asesino en serie que se basa en los 7 pecados capitales. Yo leí eso en su momento y dije, ¡pah! ¿No? Pero claro, luego la alquilamos en Videoclub, de hecho es la misma copia que tenemos aquí, y hubo otras cosas que me llamó la atención, o sea, esa música enfermiza con los créditos, que es muy recurrente prácticamente todo lo que hice, pero luego hubo dos cosas que dije, coño, esto es una película diferente, y es cuando Brad Pitt se despierta y le dice a Winnie Paltrow, quítate esta leyana de aquí. Dije, eso, ese no glamour que nos suelen enseñar en las películas comerciales de aquella época, con nombres como Brad Pitt y Morgan Freeman, me chocó un poquito y dije, esto qué raro, ¿no? Que digan a Brad Pitt ahí con la leaña. Y luego cuando se mete bajo de la mesa con la víctima de la gula y empieza a zarzanear ahí Brad Pitt, dice, ¡bravo! Y dice, ¿qué pasa? Y dice, está lleno de su propio vómito, tal. Dice, no, sácalo, dice, sírvase usted mismo, ¿no? Dije, esto es una pena completamente diferente a lo que vamos, a lo que hemos visto en ese momento. Y a partir de ahí, de manera personal, es una película que a mí me ha influido mucho por en el tema de la textura de los pósters, del diseño y demás. Tiene una imaginería que. A mí me ha ayudado a probar muchísimas cosas de manera creativa y es una película muy, muy, muy referente. Por eso cuando dijiste, esto es una puta mierda, dije, te haces puñetas, ¿no? Bueno, ya sabemos más o menos qué opinamos todos de la película. Yo la vi también de Videoclub y la verdad es que me quedé con el cuerpo un poco así revuelto de estas películas que te alteran por dentro, ¿no? Acabas de ver la película, te vas a la cama y le estás dando vueltas a la cabeza. Y yo dormía siempre enfrente de la puerta, justo de... Tiene una cama abatible y siempre veía la puerta de la calle. Y aunque estaba echado la llave y el cerrojo, yo estaba todo el día acojonado y decía, como entre alguien, me cago. Aún a día de hoy se me queda un poco intranquilo cuando la veo. Es como nos conocemos y ahora en las redes nos conoce todo el mundo. ¿Quién no te dice que mañana va a salir un zumba como estos? Iba a ir a por ti, Agus. Pero es que yo no tengo pecados casi. Ya te digo marranete, pero sí, por fuera. Yo, mira, te digo una cosa. Antes era muy engreído, pero ahora me he curado y ahora ya soy perfecto. O sea que no. Bueno, yo creo que ya sabemos un poquito la opinión de cada uno de esta película. ¿Quién es este tío? ¿Quién es David Fincher? ¿Por qué se metió en este berenjenal? Y aquí ya os dejo que vosotros habléis. Yo es que tengo un par de cosas que me preocupan. Una es lo que ha dicho Isaac, que dice que es la misma película que alquiló del videoclub, y estoy pensando la multa que le van a clavar cuando la devuelva. O sea, realmente puede ser impresionante. Y la segunda cosa es que, a raíz de lo que ha dicho Antonio, de que a él lo que le impresionó fue el guión, yo quiero recordar que, si no me equivoco, del año 95, el propio Kevin Spacey protagoniza Sospechosos Habituales, otra película que es un guión impresionante. Y yo creo que el año 95 tenemos dos películas en que el guión enmarca, sobre todo por los finales, sí, un antes y un después también en el cine de esa década, ¿no? Y guión oscarizado por Christopher McQuarrie. Entonces, pues eran estos dos pequeños apuntes antes de entrar en el tema de quién es David Fincher y qué hizo en esta película, ¿no? Entonces, bueno, si empiezo ya con la ronda de qué hizo David Fincher con esta película, pues yo creo que, además de estar arropado por un excelente guión, escuchar la cabezonería de alguno de los integrantes del reparto, por ejemplo, Brad Pitt, que insistió mucho en que fuera Kevin Spacey el que hiciera John Doe, porque incluso creo que se barajó Michael Stipe, el cantante de Rem, como malo. Que, bueno, yo no y creo también que... pegaría mucho, ¿eh? Sí, pero yo no sé si interpretaría. O sea, sí que no, pegaría físicamente. Bueno, claro, también sí. La verdad es que hay veces que no le falta, ¿no? La verdad directamente que un poco ido. Pensándolo así, que iba a ser el villano o el asesino, la canción Shiny Happy People tiene otro significado. Sí, ¿no? Y no bueno, así, ¿no? ¿Verdad? El prota también pudo haber caído en manos de Stallone. Sí. O sea, podía haber sido sí. una película totalmente distinta. ¿Cómo hubiera molado, por favor? Pero me... ¡Dios mío! Y el papel de Morgan Freeman. ¡Ay, cadáveres, Dios mío! El papel de Morgan Freeman creo que iba a ir también, estaba Al Pacino por ahí, o sea, yo creo que hubiera sido... Hostia, otra cosa totalmente diferente. Demasiado nivel, a lo mejor, para... Yo creo que hubiera acaparado demasiado protagonismo en la película. Morgan Freeman es ese secundario, que bueno, en realidad en esta peli todo el mundo le pregunta ¿quién es el protagonista de Seven? Todo el mundo dice Brad Pitt, pero yo creo que o sea, la trama la lleva Morgan Freeman en sus hombros y Brad Pitt, pues, está también ahí. Pero... De hecho, el propio Brad Pitt dijo que realmente el que dominaba más la película era Kevin Spacey, más que él. Dice, yo soy la estrella, dice, pero el que la domina por claro, completo el es el que Kevin maneja Spacey. Los hilos, ¿no? Claro, claro. Y... Es el que marca el ritmo en la historia. Sí. Bueno, y a modo de detalle, el nombre de Kevin Spacey no aparece en los títulos de crédito del principio. Y aparece el primero al final. Para dar una sorpresa. Para evitar, ahí, ¿no? Claro. De saber quién era el malo. Sí, y es una cosa que le hizo que a Kevin Spacey que no ir a ningún tipo de presentación de la película, ni ningún premier, ni nada por el estilo, porque era la sorpresa, ¿no? De ser quién era el malo. Entonces Kevin Spacey fue, rodó, que al final y al cabo son muy pocos minutos de metraje, y al final no tuvo que hacer ningún trabajo ni hizo entrevista, ni de promoción, ni nada de nada. Entonces el tío, pues vamos, llegó el último, porque llegó cuando ya se estaba rodando prácticamente la película, dos días antes, y el tío pues ya... Pues llegó en plan estrella, porque fue ya, tenía un caché ya, porque ya se había hecho sospechosos habituales en ese mismo año y ya estaba cogiendo nombre. Y entonces ahí le vino de puta madre, porque dice, mira, yo dice, no he hecho ningún tipo de promoción, me he quedado en casica y a vivir la vida. Hay que decir que esta película también, digamos que acabó siendo hecha por, digamos, por fortuna, porque hubo muchos elementos porque en el que, por ejemplo, David Fincher, después de la experiencia con Alien 3, no quería saber nada más de rodar una película, ¿no? Entonces, digamos que la New Line Cinema, que es la que produce la película, le mandó este... Bueno, se lo mandó a Cronenberg también, ¿no? Sí, antes de Fincher pensaron en Cronenberg. Bueno, pues llegó un guión de Seven a las manos de Fincher, que leyó, y nada, empezó eso, vio que era una body movie, pero claro, lo que le convenció fue el detalle de que, coño, en este guión sale una cabeza en una caja. Es lo la que a él le cabeza. Trastocó muchísimo, ¿sabes? ¿Qué pasó? Que Fincher llamó a los productores de New Line y le dijo, oye, esto quiero hacerlo, tal, no sé qué. Básicamente le dijo, me interesa hacer este guión. Dice, joder, ¿habéis leído esto? Sí, tal. Dice, hay que hacerlo. Dice, no, dice, es que, yo qué sé, le pusieron pegas y tal y cual. Dice, no, es que sale una cabeza en una caja. Bueno. Y dijeron los de New Line, creo que te hemos mandado un guión por error. O sea, el primer borrador que Andrew Kevin Walker hizo del guión era el que le mandaron a Fincher. Se lo mandaron por error, ¿sabes? New Line no quería al final hacer ese final de película. Que al final Fincher luchó por hacer esa versión, que fue, vamos, lo que le reconcilió un poco con el cine. El alternativo que era el de la cabeza del perro. Sí. Hubo varios. Hubo cuatro alternativos, como poco. Brad Pitt quería que se enseñara la cabeza. Hubo el de la cabeza del perro y hubo el que Somerset... Es el que dispara. O sea que realmente... Sí, yo he visto en el storyboard, creo que es lo que aparece es Somerset disparando. Hombre, claro, es la única manera de impedir que John Doe cumpla su objetivo, ¿no? Y al final pues quedó el final que quedó, que yo creo que es correcto, ¿eh? Sí, es correcto, pero yo creo que la cabeza se debería haber visto. ¿No hubiera roto un poco la magia de una cabeza en el año 95 en una caja estallada con la lengua afuera? Hubiera sido mucho más rupturista. Se ve un pequeño flashback de Tracy, ¿no? Conforme él cuando dispara. Cuando va a disparar o no, entonces tiene el flashback de la recuerda, entonces ya no se ve un pequeño fotograma que... Sí, es un fotograma que luego también utilizó en el Club de la Lucha, ¿no? Fincher, algo parecido también, utilizó también un fotograma en vuestra línea, ¿no? Pero yo creo que... Joder, para una vez que no he dicho ni nada... Pero sí, ah, vale. Ah, que es domingo. Ah, vale. Vale, yo no... Pues eso. Que yo lo he metido en subliminal. Sí que... Su fotograma polla. Aparece. realmente ya te digo, es una película, o sea, es una buddy movie, realmente, pero muy distinta. Para mí, vamos, es el arma letal, en plan film noir, ¿no? De cine negro que existe. Un personaje, un policía negro, ¿no? A punto de jubilarse, que podría ser Danny Glover perfectamente, aquí lo interpreta Morgan Freeman. Y bueno, no vas a comparar el personaje de Martin Rees con el de Brad Pitt, con el de Mills, porque es un poco... Sí, también. Digamos que le trastoca, pero ya te digo, lo comparo un poco en ese aspecto a película policíaca, que vamos, va mucho, mucho más allá. Tenemos aquí un plantel de actores encabezado, bueno, que ya no sabemos quién es el protagonista, ¿no? Sabemos si es Brad Pitt. El si protagonista es el calvo, sin duda. Sí, ciertamente sí. La verdad es que toda la historia va en torno a él, aunque saca el último. Da igual. Bueno, ¿qué había hecho Kevin Spacey antes de... Spacey. Antes de llegar a esta obra. Es un tío de largo recorrido. Uh-huh. Lo que pasa es que también coincide Seven con esa pequeña cumbre, ¿no?, que tuvo a mediados de los 90. Y realmente, a ver, yo creo que juegan un poco con el hecho de que su aspecto de su cara no sea, aunque sea un actor con ya una carrera a estas alturas del año 95, que no es demasiado conocido también. Y aparte, el hecho de cómo aparece caracterizado en la película, con ese pelo al cero, con esa cara, digamos, de eunuco, que me gusta pensar a mí que tiene en esta película, y que además es totalmente inexpresivo cuando aparecen esas escenas. Inexpresivo, pero que a la vez es aterrador y te congela un poco el flujo sanguíneo con esas palabras y esos discursos también estructurados que suelta, ¿no? Que parece que te va a convencer a pesar de lo loco que es lo que propone hablando, ¿no? Ahora, eso que has dicho de Eunuco, no me había fijado hasta ahora mismo. La verdad es que sí que parece que está frustrado sexualmente, ¿no? Porque no puede acabar la faena con la mujer de Yo creo que algo va por ahí el asunto, no sé, o igual es una interpretación mía particular. ¿En el 95 solamente había Viagra? Pero habría otras alternativas, no sé. Habría que preguntar al laboratorio Pfizer, ¿no? A ver si ya la había inventado. Pero yo creo que además el papel que hace Spacey en la película al espectador le viene dado por sus acciones. Entonces, aunque él no aparezca, tú realmente te estás dando cuenta de que te están presentando a un tío que es capaz de coger a un obeso y hacerle comer hasta reventar. De que es capaz de tener a un tío atado un año a la cama, alimentándolo con suero y que sobreviva. O sea, realmente te están dando el perfil del personaje que te van a presentar, aunque no te lo hayan presentado todavía. Que había podido coger a Michael Moore, que lo hubiera hecho de motu propio, ¿no? No había tenido directamente, ¿no? Entonces, bueno, claro, entonces es un personaje que realmente aparece en el tramo final de la película, pero que tienes presente por su obra durante toda la película, y además te están presentando a una persona que es capaz de hacer esas cosas y dices, pues, no. ¿De qué no va a ser capaz este tío? O sea, realmente está muy loco. Y yo creo que sí, que además todo el componente religioso que le arrastra, de alguna manera, pues te puede dar la imagen de frustración sexual por el tipo de religiosidad y de defender que los pecados capitales son tan graves como para permitir sentenciar de muerte a alguien por haberlos cometido, ¿no? En una versión del guión decían que Somerset al final acababa descubriendo que John Doe había sido abusado sexualmente por un cura de una iglesia, pero eso al final se descartó, porque creo que si te dicen más del origen, de dónde viene este, creo que se va un poco la magia, ¿no? Todo gira en torno a cómo ha hecho esas cosas este tío, que no sabemos cómo, por qué está volado de la chaveta, vamos. Yo sí que es una cosa que he hecho en falta, ¿no? El saber un poco más de él. Yo sí que me hubiera gustado que me hubieran contado más. La película es un cañón, es un no parar. La película es muy frenética. Es una hora... Dos horas cinco. Y se pasa volando. Y yo recuerdo que fue terminar y decir, quiero saber más, ¿no? ¿Por qué este tío está tan zumbado? ¿De dónde le viene esta obsesión? ¿Y de dónde ha salido esa locura del rollo de los pecados capitales? Aunque él se cree como un ángel vengador o algo así. Yo, bueno, quería matizar un poquito. El tema de Seven es una película que sí, que tiene un final que es aplastante, ¿no? Que te deja totalmente noqueado. Pero para mí no es un film vacío. Es un film que de un visionado tras otro le va sacando más matices. O sea, me reviento otra vez a los títulos de crédito después de ver la captura, bueno, mejor dicho, el arresto de John Doe. Ves al personaje las yemas de los dedos peladas y te remítelo, como he dicho anteriormente, a los créditos, que ves pelándose con esa cuchilla de afeitar, ¿no? Las yemas de los dedos, o sea, tiene... Vamos, si vas desgranando y diseccionando la película poco a poco y vas encontrando detalles, vamos, increíbles en la película. Es una película que, después de 21 años como tiene, para mí, vamos, sigue siendo una de las grandes de su género, de un género que realmente, digamos, puso un punto de partida El silencio de los corderos, creo, el Psycho Killer. Y ya te digo, para mí incluso está muy por encima de la película de Jonathan Demme. En esta película Morgan Freeman no es el narrador, pero yo pensaba que esta era la primera película en la que él actuaba de narrador, pero no lo hace. No sé qué me dijo que... Al final hace una pequeña frase, sí, ¿no? Sí, él cita Hemingway, creo. Una sí, es de la frase de, ¿no? del libro de ¿Por qué doblan las campanas?, ¿no? Sí, que creo que dice que el mundo es un lugar por el que merece la pena luchar, que dice estoy de acuerdo en la segunda parte o algo así que decía la frase. ¿Cuál fue la primera película que él hizo de narrador, lo que estamos acostumbrados a verlo ahora prácticamente en casi cualquier película, que sabes que sale Morgan Freeman y va a hablar trascendentemente? Hombre, Cadena Perpetua me viene a la cabeza. La más redundante es Cadena Perpetua, pero previamente, anteriormente, una película creo que es, no sé si es a principios de los 90 o del 89, de Bruce Beresford, que se llama Paseando a Miss Daisy. Sí, del 89, sí. Atropellando a Miss Daisy. Atropellando a Miss Daisy. Sí, que salía en Permanezca en Sintonía, ¿no? Yo creo que previamente, no sé si, vamos, no conozco ninguna anterior a esa que el personaje de Freeman vaya narrando las peripecias de... No, es que realmente Morgan Freeman, pese a ser un actor veterano, él empezó a salir en películas como tal en los 80 ya. Con Christopher Reeve en El reportero de la calle 42. Pero eso ya es del 87, y finales de los 80. O sea que entonces realmente Pasando a Miss Daisy sería la segunda o tercera película de Morgan Freeman. Sí. Pero como narrador. Que lo no, pero por eso mismo, que es muy fácil que al ser la segunda o tercera película de Morgan Freeman y ya sea narrador, que sea la primera. Uh-huh. O sea, es que yo siempre que he conocido a Morgan Freeman ya lo ve ya de viejo. No, previamente, o sea, que era un viejo. Está curtido, pero bueno, entonces, también... Pero que bueno, que está curtido, que ha tenido otras cosas, pero que realmente en el cine pues ya ha sido papeles maduros. ¿Lo recordáis también por Robin Hood? Robin de Hood, de hecho, yo creo que la primera película que vi de Morgan Freeman fue la de Robin Hood. Uh-huh. Pero yo creo que también. Sí, también, cierto. Siempre es como el eterno secundario, ¿no? El pobre es como siempre están peliculones, pero siempre acompañando a... Bueno, pero ha llegado a presidente de los Estados Unidos. Sí, también. Pero eso pasa y adiós, también. Y adiós. Y ha sido Madiba. Ha sido Madiba, sí, sí. Eso pasa también con precisamente hablaban de la película Jonathan Demme, del Silencio de los Corderos. Y es lo que pasa con Anthony Hopkins. Anthony Hopkins es otro actor que le llega el éxito tarde y el reconocimiento tarde y también empieza a destacar y a tener un nombre ya maduro. Y lo que queda del día, Silencio de los Corderos. Y entonces, bueno, son actores que tienen un reconocimiento tardío y es precisamente en esa etapa de su carrera cuando empiezan a hacer papeles importantes. Que yo creo que Morgan Freeman aquí, para mí, aparte de que Kevin Spacey puede tener mucho protagonismo y que Brad Pitt está muy bien, porque realmente el giro que le da a su personaje es importante, yo creo que Morgan Freeman es el que dirige la función, es el que realmente va diseccionando todo el caso lo suficiente para sorprender al asesino, porque el asesino llega un momento que le cambian el guión. O sea, no nos olvidemos que el asesino es que sí, lo pillan, sí. Claro, sí, les hace bailar a su son hasta que lo pillan, que además es curioso porque es cuando llegan a la casa de John Doe. Y John Doe disimula mal. Muy mal, disimula fatal. Porque además, si tenía el plan que tenía. Mira la bolsa del Prica y saca la pistola. Es que si tiene un poco más de puntería, no se acaba la película. No, ya. Claro, o sea, es que nos deja sin final. Entonces, claro, cuando entran en esa casa de John Doe, que también es un momento importante de la película, ¿no? Hay una serie que fue una serie mal lograda, mal baratada y que además ahora ha tenido un revival con una especie de spin-off que es una continuación que es horrorosa, que es la de Héroes. Uh-huh. Y el señor Tim Kring, cuando entran en la guarida de Sylar, le hace un homenaje precisamente a David Fincher y a Seven porque es una especie de réplica de la casa de John Doe. Entonces, pues, como curiosidad... ¿Llegaste a ver eso? No, la serie... Hombre, madre mía, que es como... Tiempo libre, tiene problemas. La serie... Sí, ya ves, cómo se aburre. La serie original de Héroes, las dos primeras temporadas son muy soportables, no me jodas. Era muy buena. Sí, sí. Yo cuando... Y lo dices tú que ves sobrenatural, ¿no? Pero... Venga, hombre. Bueno, a ver. yo lo voy a defender porque se parece un poco a Fantasma y entonces lo a ver si no aclaramos, a ver si no aclaramos. Estamos hablando de Sobrenatural, o sea, es una película que tiene más homenajes por minuto que cualquier otra serie que se haga en la actualidad. Aún así, no la voy a defender. Yo entiendo que es un mierdón como una casa, pero es lo que he dicho, un mierdón, si es consciente que es un mierdón, mola, ¿vale? Pero Héroes no, y Héroes me tragué la primera temporada viendo a Sylar que sí, uy, que Sylar, que vamos a ver aquí un bola de drag, y lo ganan con un farolazo. O sea, yo cuando vi el final con el farolazo dije, no me pillas la segunda, no me pillas la segunda. Y la viste. No, la segunda no, es el culpable. Se tragó 9 de Sobrenatural, pero bueno, es igual, dejémoslo ahí. Yo creo que, bueno, volviendo al tema de los actores y demás, hemos hablado de Kevin Spacey, que para algunos llevaba la función, Morgan Freeman, que también era el actor, pero yo creo que en general quien mayor beneficio sacó de esta película fue Brad Pitt. Yo creo que fue el punto en su carrera donde o me encasillo en papeles de niño guapo o quiero demostrar que soy buen actor. Para mí Brad Pitt creo que es un actor muy solvente y es de lo mejor que hay hoy en día. Sí que es verdad que tiene mierdas, pues como todo, pero creo que él se benefició de esa película brutal y es, bueno, quien recuerda a Seven recuerda a Brad Pitt directamente, o sea, tal cual. Aunque Seven, no viene de malas películas, ¿no? Que yo soy el único, quizás, que vea a Brad Pitt sobreactuado un poco en Seven. Yo también lo veo un poco sobreactuado. De todos modos, creo que también lo buscaron, porque en uno de los finales adicionales, el momento del final que está con la pistola, que ¡ay, qué disparo, que no!, que está ahí con los tics esos raros, hay un final que no los tiene. Lo que pasa es que al final añadieron la sobreactuación esa, como supongo que para darle un poco más de tensión, un poco más de... Yeah. Se está descomponiendo y tal, pero sí que yo también lo veo un poquitín a veces. Yo entiendo que pega en el papel, en el perfil de poli joven dentro de la pareja Woody, que tiene menos experiencia y más bravuconería que el experimentado, pero yo creo que en algunos momentos se le va de la mano. Sí, bueno, luego cuando también mastica chicle. Está ahí. Sí, porque, no sé, no lo acabo de ver. O sea, intenta suplir, porque yo creo que también Brad Pitt es un tipo que a lo largo de su carrera ha ido, digamos, ascendiendo en cuanto a aptitudes actorales, y en el 95 todavía está subiendo. Claro, sí, básicamente lo que digo es todavía que está aprendiendo, me refiero que se está todavía registro, formando. Ese cambio de registro le vino bien. Sí, o sea, sí, no, en ese aspecto. No creo que haga el papel de su vida, ni mucho menos Seven es probablemente la película de su vida, ¿no? Sobre todo cuando tienes al lado a Morgan Freeman y... Y sí que es verdad que en ese sentido, pues sí que está, quizás no sobreactuado, sino para mí hace una actuación correcta, es un tío que hace un buen papel, bueno, tampoco creo que llegue a matar, ¿no?, lo que hace. Pero sí que es verdad que me refería sobre todo a ese cambio, a ese cambio de registro, y bueno, luego ya vino creo que Club de la Lucha, también con Fincher y demás, entre medias no sé si hizo la de Joe Black o alguna historia de este tipo, pero sobre todo ya empiezas a notar ya un cambio en el Club de la Lucha. Que dices, y de hecho... O Snatch, Cerdos y Diamantes. Sí, eso es para el 2000, sí, un poco más después de Joy Black y la de Club de la Lucha. Pero de hecho es que, fíjate, es lo que estamos hablando. Hemos comentado antes que estaba también se había pensado en Stallone, pero también se había pensado en Denzel Washington. Yeah. También, o sea, que no era ni la primera ni la segunda opción. Bueno, luego, o sea, Denzel Washington tuvo aquello del conocimiento de amantes o alguna sí, de estas, sí, ¿no? Porque se arrepintió cuando tuvo una previsualización antes del estreno y tal, y se arrepintió, ¿no? Entonces ya intentó también. Entonces él no era ni la primera ni la segunda opción. Era un tío, pues bueno, que sí se quería desprender de esa imagen que tenía. Pero que vamos, mira, y ya hablando también de actores, no es actor, pero un personaje fundamental de la película es la propia ciudad. Uh-huh. O sea, la propia ciudad, esa ciudad sin nombre, ¿no? Esa ciudad lluviosa, llena de gente oscura, ¿no? Ruidosa, es que es un sitio que dices, yo aquí no viviría. En ningún momento dicen qué ciudad es. No, en ninguno. Ni sacan un paraguas. No, está 7 días lloviendo y todo el rato mojado. No, pero es un es la que le da que esa. ¿Dónde estaban los chinos? Que en cualquier ciudad hay una gota y están los chinos con los paraguas corriendo. No, pero además ves que el ejercicio de fotografía, que es brutal, y la dirección de Fincher, lo que consiguen es que cuando está lloviendo tengas la sensación de que me estoy mojando, ¿sabes? Incluso, o cuando están en sitios tan sólidos, yo me acuerdo cuando revienta el tío aquel, ¿no? Que está... O sea, tienes la sensación hasta de oler lo que hay, o sea, es como si traspasara, ¿no? Y todo eso se debe, pues eso, a la ambientación que llega a tener la película y que llegan a crear la atmósfera esa. Eso, yo era lo que quería decir antes, perdona, porque el que creo que guía la película y mueve la película es Morgan Freeman. De hecho, si vemos el guion original, que es una cosa que no se muestra en la película, creo que es la historia de un hombre que quiere dejar esa ciudad, ¿no? Pero por ciertas circunstancias, pues no puede, ¿no? Porque el comienzo original era Somerset viendo una casa en el campo, ¿no? Y regresando a la ciudad, ¿no? Él se va a jubilar y al final, supuestamente, ya con los cambios de guión, etcétera, etcétera, él es el que guía la película hasta el final y iban a dejarle la casa pues, a los Mills una vez que capturasen y matasen a John Doe. Por eso, para mí, creo que el protagonista de la historia es Morgan Freeman, aunque la controle John Doe, ¿no? Así que es este tipo en esta ciudad que eso es una puta basura, ¿no? Lo que todo lo que esconde ahí. Creo que sigue vigente porque expresa y muestra muy bien la mierda de sociedad en la que no, prácticamente no nos salvamos ninguno, ¿no? Por eso cuando Kevin Spacey dice el monólogo de cuando va matando a cada uno, dice, hostias, es que en cierta razón tiene, bueno, en cierto modo tiene razón, ¿no? Todos merecemos o todos somos malos, por incluso Morgan Freeman tendrá algún pecado, ¿no? Y es el único que al final le hace cambiar a bien, que es cuando le dice, bueno, estaré por aquí, ¿no? Él lo iba a dejar, sí o sí, lo iba a dejar, pero lo que ocurre y lo que hace John Doe, por lo menos cambia a una persona para seguir acabando con toda esa mierda. Pero es que no solo que cambie una persona, yo creo además es que el personaje de Morgan Freeman es el personaje que evoluciona durante la película, porque el resto de personajes son bastante planos. Ya te digo, pero para bien. Sí, no, aparte de para bien, aparte es que el resto de personajes tenemos a Mills, que es un detective joven, que no para decir tonterías, ¿sabes? El chorras y tal, pero así un poco más malocado. Tenemos a la mujer, que vemos a la mujer, pero son todos personajes que están planos. El malo es malo todo el rato, es súper mega malo, y en cambio vemos al personaje de Morgan Freeman, cómo vemos que es una persona que es muy metódico, muy organizado, lo vemos como muy sereno, muy sensato, muy tal, y luego vamos viendo que realmente por dentro no es ni tan ordenado ni tan sensato, que está más jodido de lo que parece, ¿sabes? Y yo creo que es el único personaje que vemos una evolución, y como dices tú, que al final evoluciona bien. De hecho, y consigue como redireccionarse un poco. Claro, pero de hecho, el simbolismo que tiene, ¿cómo se llama? El metrónomo. El metrónomo, claro. Es mostrar un poco el control que tiene sobre algo, porque el caos que hay en esa ciudad, hay una frase que le dice a Brad Pitt cuando están esperando lo de la huella dactilar, es que incluso las mejores pistas te llevan a otras pistas. Al final simplemente vamos a recolectar información y nos la pedirán para cuando haya otro caso y podamos ayudar, pero no vamos a cambiar nada, ¿no? Esa mentalidad es brutal. Esta película que tiene cuatro personajes, yo diría que solo tiene cuatro y todos los demás secundarios son señores que pasaban por ahí, hacen más o menos, pero nos falta el cuarto, ¿no? No hemos hablado de esa chica. ¿Quién es esta chica, Miki? Gwyneth Paltrow. Esa. Bueno, no sé exactamente si era la primera opción para la peli, no sí, he investigado. Sí, de hecho es la única de los personajes que era la primerísima opción. Porque por aquella época creo que estaba enrollada con Brad Pitt, no sé si enrolló a partir de esta peli. Sí, o a partir de la peli. A partir de la peli, bueno, pero era la única opción, la única de todas que era la primera opción, pero al principio cuando vio el guión lo rechazó, claro. Y fue por insistencia de Brad Pitt que ya tal, pues que se unió otra vez al reparto. Vamos, el personaje de Paltrow, de Tracy, vamos, es un personaje fundamental, ¿no? Sería el, digamos, no vemos reflejado en ella, ¿no? O sea, ese personaje que está sufriendo lo que es esa ciudad, ¿no? Y que le hace, vamos, es el punto de partida de que Mills estalle, ¿no? O la ira, es el punto, es el detonante realmente de esta historia, ¿no? O sea, una persona que está, digamos, traumatizada por el cambio, porque tiene una nueva casa, porque su marido no está apenas en casa, no tiene a nadie con quien, digamos, confesarse, y recurre a una persona que realmente, digamos, no conoce nada, pero ve la sensatez en él, que es Somerset, ¿no? Sí, esa escena es la clave del personaje en la película. Sale tres veces contadas, pero esa pincelada que le da ahí de esa inseguridad, ¿no? También para conocer, aprovechar también esa situación para conocer más al personaje de Morgan Freeman. A mí me encanta la secuencia en la que los dos están preparándose para llevar a Doe, ¿no? Al punto de encuentro donde él quiere llevarlos, y hablan entre Brad Pitt, y Brad Pitt dice, mi mujer va a pensar que tengo un lío. ¿sabes? Hay un momento que, si recordáis de la película, esta mañana lo hemos comentado. Cuando se están afeitando el pecho. Correcto. Que Brad Pitt se queda con ganas como de decirle algo a Somerset, ¿no? A Freeman. Como diciendo, creo que... Porque claro, yo supongo, o todos suponemos después de verla, que Brad Pitt piensa que tiene algún lío, ¿sabes? Porque suponemos que sí que se dio cuenta de que Tracy habló con alguien, no sabía que era Somerset porque le guardaba el secreto. O que le está ocultando algo, sencillamente. Pero ya te digo, tiene detalles muy, muy, muy buenos que a veces se nos escapan. Sí, sí, porque es que se queda flasheado y es porque lo he preguntado... La ha comentado Isaac. Y oye, ¿por qué se queda cuando en esta escena se queda ahí como cortado y va sí, a ser como tal? Se piensa que, o sea, quiere realmente confesarle algo a Somerset. Sí, pero se calla. Sí, sí, no se lo dice como diciendo. Y si, bueno, si se lo hubiera dicho, le hubiera dicho que estaría embarazada. O sea, digamos que hubiera destripado lo que es ese final. A lo mejor se hubiera cortado ahí de raíz toda la historia y no hubieran llevado a. No, pero ya lo sabe ahí. Ahí ya lo sabe que Somerset sabe que está embarazada cuando queda con ella. Ya sí, pero bueno, cuando le... Ya me he perdido. A tomar por culo. Otro tema. No, sí, por no quería redondear el tema de Paltrow porque tiene importancia por dos cosas. Yo creo que además Paltrow defiende un papel muy machista en la película, porque es la mujer apocada de un policía que se traslada de ciudad perdiendo su trabajo, no tiene trabajo por seguir al marido. O sea, en ese sentido es el machismo puro y duro. Y luego... Patriarcado. Sí. Y luego tiene una importancia fundamental en la película, que es que recordamos el inicio de la película, el personaje de... Bueno, Somerset y Mills se llevan a matar. Uh-huh. Y es ella la que invita a cenar, pasando por encima de su marido, que es la única... el matriarcado que se refleja en la película, por encima de la voluntad de su marido, invita al otro a cenar. Y entonces solo hay dos escenas que inviten a reír en la película. Una es cuando se afeitan el pecho, que dice lo de que se va a cortar la tetilla, y la otra es cuando pasa el metro en el sí, piso pizza, que han alquilado, que es lo que convierte la película en una buddy movie, porque es donde empieza una relación de verdad entre Morgan Freeman y Brad Pitt, una relación que iba fatal, y empieza un poco de empatía, que es la que luego va, con la entrevista de Morgan Freeman con Gwyneth Paltrow, que encima le cuenta lo que le pasa, va a provocar que Morgan Freeman empatice totalmente con Mills y realmente sufra mucho más las consecuencias de lo que está haciendo John Doe, ¿no? Y además, esa escena con carcajada, yo me sorprendí porque revisé la película el martes pasado solo por la noche en el comedor y me encontré riéndome con ellos tres ahí que ahí pasaba el metro y yo riéndome. Y es el único momento... Que te rompe un poco la tensión porque la película es seria a morir, ¿no? Bueno, al final ¿no? hay también un chiste cuando llegan al desierto este donde tienen que hacer la entrega, que hay un perro muerto y un coyote. Sí, sí. Y no, yo no he sido. Yo no he sido. Hombre, Brad Pitt decía que Gwyneth Paltrow era el único rayo de sol que tenía la película. Es porque parece que es lo más inocente, ¿no? Ya, y porque no les habían enseñado la parte del guión del final, que es todo soleado. Eso también. No, a mí eso también es cierto. Creo que cuando habéis dicho que Brad Pitt exageraba mucho, yo creo que es porque él mismo, su personaje, David Mills, quiere aparentar algo que no es. Tengo la situación controlada, ¿no? Quiero decir que yo puedo hacerme cargo del caso. Y entonces, sí. Yo creo que por eso es un poquito sobreactuado. Postureo. Ahí está. Postureo completamente. Yo lo que me llama la atención es como Gwyneth Paltrow en tres escenas, porque salen tres escenas, la importancia de su papel en la película. Porque no es la típica mujer que sale ahí para mostrar, mira, el detective por la mañana se levanta, tiene a la mujer guapa al lado, ay, no quiero que te vaya a trabajar toda la mañana, me tiene aquí sufriendo. No, o sea, vemos que, como hemos dicho, llama por teléfono a la oficina, que en un principio parece que está haciendo otra vez el papel de mujer típico de películas, de la mujer preocupada que está dando el coñazo. Dice, no, pásame al otro. Y como en dos frases lo desarma. Porque en un principio no quiere ir a cenar. Sí, sí, no sabemos qué le dice, pero... Sí, sí, y en dos frases dice, bueno, vale, pues va a ser que sí, ¿sabes? Y vemos como en ese momento, en dos frases, desarma al compañero que Brad Pitt no ha podido desarmar en lo que llevamos, en la media hora que llevamos de película, y luego vemos en la cena, como le hace dos preguntas también, que lo deja ahí con el culo torcido, ¿sabes? Y es la que suelta la frase para la broma. O sea, realmente vemos que es la que viendo su marido, que tiene todos los problemas que tiene para socializar con su compañero, que están ahí a ver quién la tiene más larga, ¿sabes? consiguen. Morga prima, pero sí. No hay duda. Seguro, seguro. Bueno, pues tenemos eso, como tenemos una mujer que sí, ya nos han dicho que llevan toda la vida juntos, que se conocieron en la universidad, y vemos que es una persona que realmente se preocupa lo suficiente por su marido como para saber el problema que tiene y saber encontrar una solución en contra de lo que su marido va a pensar, porque cuando la llama, o sea, lo último que tiene ganas su marido es ir a cenar con Morgan Freeman. Uh-huh. Y ahí yo creo que es la importancia. Vemos la fuerza que tiene esta mujer y el control que tiene su marido, la compenetración, que además eso nos ayudará a entender el final de cómo puede ser que lo haya roto completamente, porque si tienes una rubia al lado, el tío, pues aún me ha hecho un favor, ¿sabes? Pero no, o sea, ha destruido su media naranja de verdad, o sea, lo ha roto desde dentro. Sabiendo los finales alternativos que antes hemos comentado, como lo de que Somerset le regala al final la casa, ese momento cómico en el que dice el chiste de la dulce casa vibrante, o no me acuerdo cómo era básicamente, que cuando empieza a temblar por cuestión del metro, es el detonante que digas, al final les regala la casa, ¿verdad? Porque donde están situados, el de la inmobiliaria se la juega y tal. Me ha venido antes, hablando del posible posible actor que va a ser el protagonista de Mills, Denzel Washington, una película que para mí es también buenísima, sobre un psicópata o asesino o tal, bueno, realmente era algo espiritual, que es Fallen, no sé si os acordáis. Peliculón. Pues una película que también tiene un final en el que realmente, bueno, las que no lo hayáis visto no voy a destriparlo, pero... Spoiler. Es una narración también en primera persona por parte de Denzel, ¿no? Y vamos... Qué confianza, Denzel. Con un punto sobrenatural, además, la peli. Sí, totalmente. Mola mucho, la idea es muy buena. Dentro de ese género también me encantó otra, que era Escalofrío, ¿no? Una película que dirigió Bill Paxton, no sé si la habéis visto. Con Kevin Spacey, ¿no? Es el actor de... Matthew McConaughey. Sí. Pero igual ahí entramos a lo mejor en una especie de Seven Exploitation, ¿no? Que hubo después, sobre todo con Resurrección es la más clara. Sí. Es una copia directa casi. Sí, porque a mí, por ejemplo, con esta película, yo no tenía ni idea lo que era el thriller. Yo con 15 años. Es un thriller. A partir de Seven fue cuando conocí que... Para ti thriller era un videoclip de Michael Jackson. No tenía ni idea. ¿No? Yo era un inculto. Yo prácticamente ni sabía leer. Entonces ya me dijeron, esto es un thriller, ¿no? Y entonces ya... A día de hoy se sigue comparando. Cuando quieres explicar, hostia, claro, ¿el True Detective de qué va? Pues es rollo Seven. Es rollo que, Seven. Que luego si la comparas realmente no tiene nada que ver una con otra, pero... No, pero te viene a la cabeza Seven siempre. Es como... Sí, por la estética, por ese tipo de... Con referentes. Sí. Vamos a ir a hacer un pequeño corte de audio y continuamos hablando de esta gran obra, Seven. El asesino le puso un cubo debajo y no paró de servirle. Se tomó su tiempo. El forense ha dicho que pudo haber sufrido esta tortura 12 horas. La víctima tenía la garganta hinchada, seguramente del esfuerzo. Hubo un momento en el que se desvaneció. Entonces el asesino le pegó una patada y reventó. Oh, un acto de sadismo, ¿eh? Cuando una persona quiere matar a alguien, dispara. No suele arriesgarse tanto tiempo. A no ser que el acto en sí tenga sentido. Vamos, a alguien le caía mal un chico gordo y decidió torturarle. Es así de sencillo. En las bolsas de la compra hallamos dos listas. El asesino lo dejó todo durante un rato y volvió a bajar al supermercado. ¿Y qué? Capitán, el caso es de él. Yo estoy perdido. Es solo el principio. Tenemos un hombre muerto, no tres. Sin móvil. No empieces ahora con tus dotes detectivescas a montarte una historia, ¿eh? Asígneme otro caso. ¿Qué has dicho? No comprendo. Vamos, ¿de qué demonios estás hablando? Si no lo hace, no será mi último caso. Va a ser difícil y durará mucho. Te retiras. 6 días más y te habrás largado. Y no es la primera vez que dejas un caso a medias. Está hablando de casos en los que investigando llegué muy cerca de la solución. Puedo hablar con franqueza. Estamos entre amigos. Este es el primer caso de Mills. Oh, vamos, sabía que diría eso, pero este no es mi primer caso, amigo. Es pronto para él. Oiga, estoy aquí, así que puede decírmelo a la cara. Por favor, capitán. Es muy pronto para usted. Capitán, ¿podemos hablar en privado? El teniente parece tener algo personal contra mí y quisiera... ¡Cállese, Mills! A ver, no tengo a nadie que pueda ocuparse de este caso, y lo sabes. Esto no es la central. No puedes dejar el caso porque sí. Démelo a mí. ¿Dárselo? Si él no lo quiere, pues quíteselo, que se vaya al hogar del jubilado. Pásemelo a mí. No, pensaba asignarle otro caso. Bien, Mills. Márchese. Lo lamento, amigo. pero tendrás que dedicarte al caso del gordo. Y no sé si opinaréis que esta es una película perfecta, pero tal vez no, no. Por aquí dicen que no. Bueno, uno dice que no. A ver, Hume dice que no. ¿Por qué no es perfecta? Bueno, a ver... Yo tengo mi motivo, ¿eh? Yo tengo mi motivo. Yo te he explicado pega que le he pillado por ahí. Yo te he explicado, digamos, mis recelos al respecto de Brad Pitt, ¿vale? Pero también creo que esto lo hemos comentado antes fuera de micro o al principio, no recuerdo, porque esto ya llevamos aquí un montón de tiempo. El tema de, digamos, de esa, esa explicitud velada con el tema de la caja a mí me frustró un poco. Como espectador. Uh-huh. Es que a Hume le gusta mucho así las explosiones de sabor. Y él esperaba ahí... Tú hablas por mi opinión. Que la sacaran de la caja. ¿Te hubiese gustado que lo hubiesen sacado la caja así por los pelos? O que se viera de alguna forma. No sé, es que al final resulta que tenemos, digamos, que está bien también, digamos, dejar campo a la imaginación o a la suposición del espectador. Pero luego, claro, tienes las escenas que hay en la película, pero luego llegan los de Sitges 20 años después, te hacen el spot promocional con el truquito ese del juego del cine y la caja, y dices, pero carajo, pues si no hemos visto lo que hay en la caja. Y luego llega Mickey con su diseño para este encuentro y también pues hace... Alguien tenía que enseñarlo. Hace lo que deberían haber hecho en la película, pero ¿no? Yo ahí no estoy de acuerdo en el sentido de que creo que si hubieran enseñado la cabeza, a mucha gente le hubiera... distraído el asco que le puede dar esa imagen con todo el recuerdo que tienes de ella, esa lástima que sientes en ese momento y a la vez esa rabia también que sientes como Brad Pitt, ¿no? Es como, yo creo que si hubiera enseñado una escena gore ahí, hubiera mezclado demasiadas emociones. No, quizás habría, no sé, que se dejas caer la caja al suelo del desierto. El mensajero se tropieza y la caja por ahí dando vuelta a la cabeza. No dando vueltas, pero ves que hace un ruido en el suelo especial, como que está cargada, ¿sabes? O salpica algo, no sé. Yo creo que... Yo tampoco soy muy partidario de que hubiera salido la cabeza y creo que le hubiera restado protagonismo a lo que luego te quedas con el film. ¿Qué quiere decir? Yo creo que si la cabeza sale, te acabas acordando de que sale la cabeza de Gwyneth Paltrow. Y aunque haya pasado lo mismo sin salir la cabeza, lo único que te acuerdas es que John Doe llegó a conseguir lo que quería, que era llegar a conseguir los 7 pecados capitales. ¿Te acuerdas de ese final tan sorpresa, no? Si sale la cabeza, te distraes. Al final te acabas acordando de la cabeza de Gwyneth Paltrow, no de ese final. Oye, ¿no habéis pensado que a lo mejor, vamos a ver, Somerset se llevaba regular con lo que es con Mills, ¿no? Y lo que tenemos al malo, que viene Space, pues es el malo, ¿no? ¿Y si en la caja había otra cosa? Y son unos cachondos. A ver, yo creo que es... podría haber sido porque... No. Casetes de la izquierda, un maniquí con el pelo rubio. Creo que Furby en la caja. Un paquete de caja de Miguelitos de la Roda. También. No sé. Mira, comentáis mucho la cabeza y a mí me molesta mucho más otra escena. A mí me molesta mucho más que hemos estado viendo el cadáver del obeso, hemos estado viendo la modelo ahí con la cara, que si la que le sacan y tal. Hemos estado viendo todo bastante truculento y llega la lujuria y te ponen ahí, ¿sabes como cuando sales en pelotas pero hay encima delante un jarrón y no se ve? Me ha pasado. ¿Sabes? Y entonces ves esa escena y ves que ahí hay alguien por en medio y dices, no, pero que me lo está robando. Que me lo está robando. Claro, pero está hasta la película que te están ahí rascando y ahí como hay un poco de sexo, hostias, ver, la doble moral americana. Yo no sé si, a ver, la foto, la Polaroid que sale de la prótesis, el hecho de cuchilla, simplemente viendo esa foto. Sí, pero estás viendo el de la pereza, que está ahí con todas las llagas y ves la llaga y ves la tal y cuando se levanta el cuello todo sangrando. O sea, que no se han cortado en ningún momento, pero... que ahí hay una prostituta abierta de patas y si se intuye algo ahí que no sé qué y te lo ponen ahí el tío que se ve un policía, me parece que es un brazo un policía o no sé qué por delante, pero, y dice, pero es, ¿qué, es, ¿qué está haciendo? Bueno, creo que sería animalísimo. Ahí lo has dado. Pues ahí lo digo, que eso hubiese sido, yo creo, el punto ya, pero ahí la doble mano. Mira, voy a decir el comentario gorrino del podcast. Ya tocaba. A ver, todo lo que comentas, ¿no? Imagínate. ¿Y qué es lo único que se ve? En la película de Chicha... el pedazo pene del gordo, una vez que está en la mesa. Que se agachan ahí. Y se ve un pene enorme, de hecho. Qué alegría es, de rabo. Es el, espérate, porque es el gordo. A ver, el gordo no era así de gordo, ¿no? De oriundo, ¿no? Entonces era, él llevaba el un... El rigor mortis, le favor. Él llevaba un, pues un traje, ¿no? Hecho ahí, pues, de... Pues para ser más robusto, de látex, ¿no? Y era súper incómodo, el tío pasaba súper un montón de calor. De hecho, luego como tenía tanta la atmósfera, tanta humedad y no y esa oscuridad y tal, que luego en su escena había cucarachas, el tío lo pasó fatal porque comentaron que incluso alguna cucaracha se le metió, ¿no? Entonces, el caso que para recompensarnos lo mal y las horas de que había tenido que pasar, dijeron, pues mira, ya una vez que te exponemos aquí en la mesa de que te vamos a hacer la autopsia... Lo diré en serio. Te vamos a poner un pene enorme. Es verdad, es en serio, ¿eh? Bueno, como conversación está bien. No, no, no. Entonces, ya que te lo hacemos pasar embargo, mal, al menos. Y luego, sin embargo, no ves ni una tetilla ni nada, macho. Esto es una vergüenza, hombre. Tiene detalles, ¿eh? David Fincher tiene detalles. Pero yo creo que eso no es una compensación, porque si le tienen que poner un pene enorme de látex, quiere decir que la tiene pequeña y es peor. No, pero es por lo menos para decir... Bien pensado. Hombre, yo creo que es preocupante en todo caso. Y yo no me había planteado que fuera un pene, yo pensaba que era una hernia o algo así. O sea, yo pensaba que era el escroto directamente. Una hidroceles de... Qué pena, preocupante. Poca broma, y aquí ya meto ahora aquí ya hablando de esto, yo recuerdo como en mi época joven, con 16 añitos, que iba al gimnasio, y había un hombre que era muy curioso porque era un tío con el pelo blanco largo y barba larga. ¿Vas a contar historias del gimnasio? ¿No? No, el tío, te juro que tenía un huevo que era como un balón de básquet. Hidroceles, o sea, lo que estoy diciendo. No, te lo juro. Y era, ibas a duchar y dices, yo soy muy hombre. Pero ¿no es que ibas a duchar la mirada o qué? Se te iba la mirada para el testículo de ese señor. Y decías, me sabe mal, me gustaría mirarle a los ojos y decirle buenos días, pero se te iba ahí al huevo. Y lo veías haciendo pesas y tal. Y saludabas al huevo. Al final. Madre mía, era un huevo que tenía vida propia, qué fuerte. Bueno, estamos con Seven. Sí, volvemos a ver. Yo hay otra cosa que no me acaba de gustar mucho de la película, que es en cuanto al planteamiento, digamos, secuencial. Y es que, excepto en el corte que va, digamos, del quinto pecado hacia el final, el corte, digamos, el break, el de rehacer el guión, tenemos en ese tramo de película a los dos policías siguiendo los actos a campo abierto, metafóricamente hablando, del asesino, sin que puedan acercarse lo más mínimo, y siempre vemos todo a agua pasada. Nunca, en ninguno de los cinco primeros pecados, digamos, acabamos viendo cómo actúa, ¿vale? Que está bien guardárselo para el final, pero a mí me quedan las ganas también de ver cómo el señor John Doe prepara su escena. Que sí. Siempre la vemos acabada y bien maqueada y con todo, digamos, listo para la foto. Quizás me hubiera gustado que en alguno de los pecados me hubieran enseñado cómo es el proceso. Sí, sí. No sé. Pero bueno, yo creo que en eso radica la sí, grandeza el misticismo, de Seven. Perdón, giro el micro. Yo creo que en eso radica la grandeza de Seven. Gracias, Lobo, lo corto. La has hecho igual. ¿Ibas a continuar? No. Ah, bueno. Ha hecho pausa dramática. No. No, lo que iba a decir, lo que comentas, por eso los títulos de crédito que iban a ser distintos, lo ha comentado ya Isaac, ¿no? Que iba a ser como Morgan Freeman comprando la casa y volviendo a la ciudad. Una de las ideas que tenía Fincher, aparte que todo el tramo, porque es una película que tenía de presupuesto 33 millones de dólares, incluso lo aumentaron durante la película porque dijeron que eso podía ser una película potente y lo aumentaron, ¿no? Pero no tenían medios para todo lo que es el transporte y las localizaciones en el campo, la vuelta en el tren, en no sé qué, lo que querían hacer. Entonces, Fincher, al no poder hacer eso, también tenía la sensación de que John Doe, cuando empieza la película, la gente, ¿no?, el espectador, no tiene la sensación de la amenaza real que existe, ¿no? Y entonces quieren darle un cierto protagonismo desde el inicio de la película, porque lo que tú comentas, los asesinatos ya los ves, ya lo que es la escena del crimen, ya los cadáveres y demás, ¿no? Entonces, por eso fue cuando intentaron, dice, bueno, vamos a hacer unos títulos de crédito, pero en el que John Doe sea el protagonista, ¿no? Para que veamos que aquí hay alguien que es un auténtico cabronazo, que esté ideando algo y que los protagonistas se van a enfrentar a este tío, ¿no? Y entonces por eso hicieron esos títulos de crédito. Y fue ya por mediación del Kyle Coss, ¿no? El que dijo, oye, pues te has gastado $15,000 en hacer unos libros, unos putos diarios para la cena de su casa, ¿no? Que he escrito a mano y demás. Dice, vamos a utilizarlos y vamos a hacer cómo los elabora, cómo, pues bueno, todo lo que es la preparación de los asesinatos, las fotografías, etcétera. Y fue por lo que comentas, porque es que en ningún momento no aparece hasta los 95 minutos de película, o sea, ahora 35, y aparece, luego ya cuando ves la película posterior, lo ves que aparece en dos escenas, ¿no? Como fotógrafo y como policía, ¿no? Pero claro, eso ya cuando lo ves en una segunda ocasión. Y entonces no tenían esa amenaza. Entonces sí que hicieron esos títulos de crédito aprovechando para decir, vamos a poner algo. Y bueno, no sé, a mí me mola que no... Esa es una opinión personal, que no aparezca nada, que veas simplemente los cadáveres, que no se vea nada, y esa sensación de que los detectives están recopilando pruebas, están acumulando una montaña de papeleo, que si en un futuro se va a poder utilizar, ahí va a estar, y ya está. Pero que no tienen voz ni voto. Claro. Y una de las cosas que me llama la atención es, podríamos hacer un paralelismo con John Doe y Tiburón. Porque Tiburón, no sale Tiburón hasta el final y estás todo el rato, ostras, con el misticismo, ostras, esto que será, pues será muy grande, será no sé qué, será... Ostras, la sensación de no conocer nada de ese tiburón. Y aquí tenemos lo mismo. Aquí vamos viendo las escenas, vamos descubriendo poco a poco, vemos la casa, pero tampoco lo vemos a él. O sea, es como un ente invisible que está por ahí todo el rato presente, pero no lo ves. Hasta que él decide verse. Claro, me cago en la puta, Uchoca, la que has mencionado aquí a Tiburón, hostia. Sí, de muy hecho, bien, hostia, de hecho cuando antes David hablaba de los pocos recursos con los que contaban para hacer según qué cosas y tal, me va a venir, yo pensaba en Tiburón también porque de la grandeza de Tiburón viene de las limitaciones que tuvo Spielberg. O sea, el tiburón se iba a ver, lo que pasa que al final el tiburón no flotaba ni podía ir debajo del agua y digo, hostia, vamos a hacer lo de la cámara y al final fue una genialidad y ha marcado historia. Y con Seven yo creo que es un poco también así, el tío... Se las vio putas para recrear la ciudad, localizaciones y tal. Dijo, pues vamos a hacerlo todo de cerquita, con mucha lluvia, que no se vea dónde estamos. Y al final eso ha sido también súper protagonista y súper importante en la peli. Yo quiero que me expliquéis una escena, antes de hacer un pequeño corte. Pero os voy a pedir a todos, ya no sé si que me lo expliquéis, pero que me digáis vuestra opinión, que imaginéis un poco qué ocurre desde el transcurso en que él mata a la mujer de Mills, le entrega la cabeza al repartidor y llega a la comisaría a entregarse. Porque cuando la mata, suponemos que se pringa de sangre, va todo pringa de sangre. Cuando llega el repartidor, supongo que no iría con las manos pringadas de sangre y la camisa y así, y cuando llega a la comisaría, está otra vez hecho un gorrinaco. ¿Qué coño ocurre ahí? Porque eso yo lo vi una cagada acojonada. En fin, no lo entiendo. ¿Cómo tú llegas al DHL y le vas a dar un paquete con una caja y todo pringa de sangre y te digo que a lo mejor no te la cogerás ni has por... Has pecado poco. Intermediario. Tú tienes, ¿pero qué intermediario? Tú ya no lo tienes, tú lo tienes hablado con alguien y le dices, a esta hora habrá una caja aquí. Bueno, entonces, esa persona, es tu explicación, ¿no? Y esa persona es la que le ha entregado al mensajero la caja y le ha dado las instrucciones. ¿Y quién es el intermediario? Ah, bueno, eso ya... Es mucho, puede es mucho ser... más fácil que eso, ¿eh? No, o el empleado mismo de la empresa de transporte. Sí, dice, además, te voy a dejar una caja a tal hora en tal sitio. La furgoneta no se ve de una empresa muy seria tampoco. Os complicáis mucho la vida. O sea, tú coges... Es una película. No, pero ahora domingo se complica la vida. Son películas. Te coges... Es un DHL. Se ve una furgoneta bastante destartalada. O sea, es una empresa de transporte, pero un poco de... Es de Uber. Es de Uber. Acepta llevar cabeza. Yo creo que... un compinche. Que creo que a domingo esto le interesa porque como ahora está enviando las camisetas y todas estas cosas ya va a correos y estas cosas que a lo mejor os llega un regalo que está maquinando. Que es mucho más fácil, sí, tú coges más... decapitas limpiamente sin mancharte una gota, metes la cabeza, la llevas a paquetería, sí. Luego vuelves, te embadurnas de sangre y haces la entrega ahí en plan teatral, pero si sí, es que no tiene nada. Si es que John claro, Doe... Te manchas a posteriori con el resto del cadáver. Es que aparte... Que tienes un tronco manando sangre del cuello para ensuciarte y guarrearte lo que quieras. Aparte, es un personaje de John Doe que es capaz de hacerlo. Pero sí, o sea, no, si es capaz de tener a un tío un año correcto. Y demás, entonces... Si ¿cómo no va la paciencia. Ser? Claro, hostia. ¿Cómo no va a poder...? Es parte ser? Del espectáculo que me queréis claro, decir. A mí me preocupa más la escena en la cual llegan a la casa de él y en vez de girar la escalera, darte la vuelta... y te vas al piso arriba, no, el tío la lía pardísima. O sea, ¿para qué te va a salir a tiros y tal si tú Oye, es como cuando te encuentras con una ex, giras la cabeza, está otra, ¿sabes? No, pero luego... Y en cambio, toda la escena que se lía a partir de ahí, me preocupa más eso. O sea, que es como gratuito. Y además es muy importante esa escena, porque, sí, porque ahí se rompe la historia. Y ahí es cuando se la juega él. O sea, que te la está jugando, teniendo todo tan controlado y te la juegas, ¿sabes? Pudiendo haberte hecho un quiebro ahí, que además no te han visto, ¿sabes? Tienes que tirar la bolsa de la compra y... ¡Wow! No, pero yo creo que la bolsa de la compra, o sea, le trastoca tanto los planes porque él tiene la situación tan por el mango que cuando lo ve ahí en la puerta se queda como diciendo ¡hostia! Y ya para mí que se le cae hasta la bolsa. O sea, ya es que ya no sabe ni... Ya ahí sí que el tío ya no es... pues no controla la situación. Sí. Ahí es el único punto en el que dice ¡hostia! Yo aquí ya no soy el que lleva la voz cantante. Hombre, yo creo que lo sigue controlando desde el primer momento. O sea, básicamente porque él tiene, como todo buen psicópata y autor de un crimen y de un trabajo que está haciendo, él tiene una vía de escape, sí o sí, ¿no? O sea, él baja por esa escalera de incendios tal y cual y básicamente se podía haber cargado a Brad Pitt sí, y pero, no lo hace. No, sí. Pero David, piensa una cosa que tiene Champi razón en el sentido de que es el único momento de la película que vemos que John Doe pierde el control. Uh-huh. Pierde el control y no sabe qué hacer. Sí, sí. Porque realmente, yo no creo que tire a fallar. No tire a fallar. Él se puede cargar todo su plan. Si una bala perdida de las que dispara le da a Brad Pitt, es que se carga el plan. Sí, realmente ha tenido la paciencia de tener a un tío un año en una cama y se lo puede cargar porque por primera vez le rompen sus planes. Y eso demuestra que también tiene puntos débiles. Y date cuenta que lo mantendría vigilados, tanto correcto, a su mujer como a él. Correcto. Entonces, realmente, yo estoy con Champi de que él pierde el control por única vez en la película. Uh-huh. Y es realmente el momento que te demuestra que también tiene su debilidad. Sí, sí. A mí, hablando de la secuencia de la entrega, un momento bastante cómico es cuando Somerset manda corriendo a... Lo manda haciendo footing para allá y lo ves ahí corriendo que pierde el alma. Os mando un repartidor haciendo footing. Buenísimo también. Que yo me he quedado sin decir la mía de la cabeza, que yo creo que hay un detalle muy importante. Primero que sí que se ve el pelo. El pelo se ve. Cuando abre la caja Morgan Freeman, se ve el pelo. Y lo segundo, que hemos de reflexionar que es muy importante que no se vea esa cabeza porque Brad Pitt ejecuta al otro sin ver la cabeza. Y eso es mucho más grave que viendo la cabeza, porque está creyendo simplemente lo que le están diciendo, de palabra. Entonces yo creo que agrava mucho más, porque han sido realmente francos, excepto en el tema sexual, que evidentemente son una película americana, no podemos enseñar nada que se vea algo relacionado con sexo, pero han sido explícitos en todos los asesinatos y en todos los cuerpos. Pero es que yo pienso que tampoco acompaña. Por ejemplo, Ridley Scott siempre lo ha dicho, que dotar a una película de sexo gratuito así porque sí. No, pero yo no es sexo gratuito. Es una pérdida de tiempo. Es el único pecado en que te la coges con papel de fumar. Pero es que además entran también en un local, en un antro de mucho cuidado, ya. ¿Vale? Y tampoco es una teteja, ¿sabes? Y dices... Bueno, pero es un antro de perversión, tampoco es un antro, yo qué sé, que no... No, aquí hemos venido a ver tetejas. No, estás entrando en un local y no se ve nada. Se ve si alguna habitación, ves un poco de cuero y tal, que es muy oscuro. No se ve nada. Y... Así como Javi tira para ver sangre, yo tiro para ver tetejas. Digamos, bueno, y esas no eran gratuitas, esas eran justificadas. ¿Eh? No soy muy dado de tetejas, del yo género. Sí, hijo, sí. Vale. No, me refería al género snuff, si salió a relucir a raíz de este tipo de películas, o por aquella época, o previamente si habían otros tipos de pelis de otro género. ¿Vosotros que estáis más versados en esto? Bueno, yo ahora tampoco recuerdo Asesinato en 8 milímetros, este tipo de películas. Es posterior a Seven, ¿verdad? Sí, pero yo creo que sí. Es que yo creo que aquí tenemos... Lo que pasa es que si abro este campo nos podemos ir a las 10 de la noche. Vamos. Pero tenemos la década en que se rodó Seven, que yo creo que es importantísimo. O sea, nosotros venimos de los 80. Yo soy ochentero 100%, cultura musical, cinematográfica, los 80, cardados, alegría de vivir, todo California, descapotable... Bueno, hasta Guam, sí. Y claro, ¿qué tenemos en los 90? Generación X, el grunge, Desidia... Los emos. O sea, realmente la alegría de vivir se pierde y tenemos una década oscurantista, 100%. Y en el cine, este reflejo, que ya lo tiene la música con el grunge, pues sigue esa estela. Y entonces por eso tenemos películas como El silencio de los corderos, como Seven y todo lo que vino después. Y entonces esa ciudad lluviosa que dice el guionista que se inspiró en Nueva York... porque él cuando se trasladó a Nueva York lo pasó muy mal, pero creo que está filmado entre San Francisco y Filadelfia, pues yo creo que esa estética, ese hundimiento y tal, tiene mucho que ver con la década en que está filmada y con esa especie de desesperanza de esa generación, que además muchos de vosotros sois noventeros y a lo mejor tenéis más empatía con los 80 incluso que con los 90. Yo no sé, ahora abriría aquí una ronda de realmente si os llaman más los 90 como identificación de década o preferís los 80 en algunas cosas, ¿no? Porque a mí me llama la atención que los 80 sea una década más recurrente en el rollo nostalgia, incluso para gente que no ha sido de esa generación. Es que tira más el bigote de Magnum que, ¿sabes? No sé. Yo también soy más ochentero, pese a que no lo he vivido, yo soy más ochentero también por lo mismo. Porque 80 ya no solo es la alegría de vivir, sino que es la inocencia, eso es como más despreocupado. Y sí que es verdad que los 90 era todo como más oscuro, más chungo, tenemos, no sé, es que sí, todos los ejemplos que has dado. A mí me mola más oscuro. Yo, 90. Hombre, digamos que... Yo, los 90, aparte, estaban los vigilantes de la playa, o sea que... Hombre, mira, ahora me has hecho dudar. Buscábamos menos explicación a las cosas, ¿no? En aquella época ponían una película de unos chiquillos que hacían una nave espacial con una lavadora y parte de un coche de choque y te daba igual y te lo creías y tragabas, pero a día de hoy, como Domingo, le saca punta a todo. De que del punto A al punto B, John Doe, que haya hecho para no mancharse ya... las manos no manchas la cara. La pérdida de inocencia. Pero te das cuenta que le saca punta todo a una película de David Fincher que están muy, que son muy metódicas, que están muy bien pensadas y tal. Ver, pero luego ve una película turca de esas de Corea del Norte. Claro. Pero que no las entendéis. Claro que no. Yo no te vi sacar punta así del guerrero americano, ¿eh? Ay, no sé qué, es que los ninjas de colores y ahí no le sacas punta. Porque allí estamos viendo algo que es casi cachondeo, ¿no? Que sabemos que no es en serio, pero esta película pero que está en cuando serio. Viste por primera vez, ese tropezón, yo lo vi un tropezón. Te lo creías, ¿eh? Domingo, yo, ¿eh? Yo lo veo un fallo en la continuidad de la película. Yo lo al final, además me di cuenta. Fallo en la continuidad. Estuve en el sofá con mi gato al lado y fue, pero qué coño, pero si va la pringa sangre y el de DHL que le ha dicho. Y me quedé con el runrún en la cabeza no, y... También te digo una cosa, esto aquí en Barcelona no lo ruedas, ¿eh? Aquí no tienes cojones. Tú le dices a un mensajero, a las 7 y un minuto lleva el paquete a este punto y además lo mandas en mitad de la zona franca. Lo mandas los a los cojones. Monegros. Y las narices te trae el paquete. Te lo entregas al cabo de 3 días y no lo has perdido. Porque además, sí, veo a John Doe con un SMS de su paquete ha sido retrasado, lo recibirá mañana. Y esto, hostia, me ha jodido. Y también, yo entiendo que también sirve para romper la escena lluviosa de que tiene toda la tónica del ambiente de la película respecto a su parte final, pero se pegan un viaje, o sea, aunque allí en la película lo recortan, no sé cuántas horas se pegan para ir de... Porque, claro, porque están en un sitio rollo Filadelfia, Pensilvania, estoy mojado todo el día, y se van a Arizona o a Texas ahí, ¿sabes? Que dices, pero ¿dónde han ido estos? Y bueno, vale que es una elipsis de esas de espacio-temporal que ocurre en las películas, pero también es como... un poco anacrónico, ¿no? Yo creo que funciona en este caso, pero... hostia, es arriesgado. O sea, pegarte toda la película gris y en la última escena, aparte la más chunga, a pleno sol. Sí, pero tampoco estará hecho por casualidad eso, ¿eh? Yo creo que... No, está buscado, está buscado. Y seguro que tiene mucho que ver con la frase que deja escrita John Doe en el papel que hay al principio, no recuerdo qué decía, pero... Largo es el camino. Sí, que al final verás la luz, no sé qué, pues como que toda la peli estás ahí en un agujero lleno de mierda y súper oscuro y acabas ahí a plena luz, en el sitio más claro del mundo y... A plena luz, pero el cielo es gris. Sí, es verdad. A plena luz, pero el cielo es súper gris. No hay un cielo azul, no hay, ¿sabes? Está el croma ahí está súper, súper elaborado. Vamos a aprovechar el momento para introducir a una décima persona con un corte de audio y David, prepárate. Porque ¿es una mujer o no? Vas a coger tú la dirección y, muy bien. Y vas a hablar. En Estados Unidos esto es otra cosa, es decir, aquí la gente controla. Y es que en España, pues es que no hay psicópatas como Dios manda. Es decir, aquí asesinos en serie, por ejemplo, no hay. No hay. Ni siquiera la gente muere en serie, no. Pero psicópatas no hay. Y ni siquiera una película de psicópatas aquí en España no funcionaría. O sea, de psicokillers aquí no funcionaría. Por ejemplo, imaginemos, por un momento, un joven policía, que podría ser Jorge Sanz, por poner un nombre, entra al cuerpo y... conoce a un policía más madurito, Resines, por ejemplo, y juntos investigan una serie de asesinatos, 7 en concreto, que están relacionados con los pecados capitales, ¿no? Todos estos asesinatos están perpetrados por un psicópata, yo que sé, Imanol Arias, por ejemplo. Bien. ¿Quién se cree esta mierda? ¿Eh? Nadie, ¿por qué? Además, el título sería 7. 7. Con lo que mola 7. Bueno, sería 7. Bueno, bien pensado, aquí el título sería 6, porque la pereza en España no es pecado. Y lo importante es que no os desmadréis, porque yo no sé vosotros, pero en Carne Videoclubs cuando ocurre algo así, no es habitual, ¿no? Que tengamos una voz femenina. No es habitual, ¿no? Entonces pues nos ponemos nerviosos, vamos a ver, la cerveza. No es una cosa que... Hay quien tira la mesa. Que esté vetado. O sea, no. Aquí invitamos siempre a contertulios, a contertulias, y a que nos manden también las chicas audio comentarios, porque, vamos, la época del videoclub es una época que tanto chicos como chicas hemos vivido, ¿no? Y sobre todo cuando tienen voces como lo que vamos a escuchar. Pues tenemos aquí a Serezade, ¿no? Suya. Hola, buenas tardes. Traductora literaria y audiovisual, ¿no? Uh-huh. Que escuchando este monólogo que hemos oído de Ernesto Sevilla sobre los psicokillers, los psicópatas, ¿tú qué opinión tienes sobre el tema de llamarlo en España ese título que da nombre como 7? La sonoridad que tiene. Bueno, yo creo que primero, que el inglés, en inglés siempre suena todo mejor. Entonces, sea lo que sea, a lo mejor dices motherfucker y ya suena como más trascendente que si no dices cabronazo, que está bien, ¿no? Pero ya tiene otra sonoridad. Y luego lo de los títulos, que es tema aparte, ¿no? Ahora que se lleva, sí, traducirlos, pero entre paréntesis, tienes en la coletilla en inglés, ¿no? Y siempre parece que le da un toque especial, o exótico, o más, eso, ¿no? Más serio, o algún punto diferente. Y, bueno, ¿qué opinión te merece a ti, Seven? ¿Qué causó esta película en tu vida? Bueno, yo esta la vi cuando entré a la universidad, y además la cogimos en, no sé si era videoclub o de la biblioteca de la uni, de hecho, con algunos compañeros, porque al estudiar traducción audiovisual también estudiamos el guión uh-huh. clásico y todo eso, ¿no? Y de hecho luego lo volví a ver en un máster, en este estudioso, creo que es McKee o algo así, ¿no? Que es como el genio del guión. Y nos la ensalzaron mucho como narración fílmica y toda la simbología que tenía. Y de hecho nos quedamos alucinados porque pensábamos que, bueno, pues sí, está en la uni y tal, que sería un peñazo, y realmente nos asombró muchísimo. Luego además fuimos cogiendo también, pues qué sé, La Naranja Mecánica y este tipo de películas que te sorprenden mucho porque estás acostumbrada a otro tipo de películas que son sobre todo las que ves en el cine. Y bueno, ¿qué más a preguntarte? Bueno, nosotros siempre en Carne Videoclub ensalzamos lo que es el doblaje en castellano, bien, ¿no? Bien, bien. Yo sé que tú prefieres siempre la versión original, ¿no? Por el tema. Bueno, tú traduces de la versión original al castellano, ¿no? Sí. Eres traductora. Tú prefieres la versión original, pero doblas. No. A ver, yo entiendo las dos cosas. Lo que no entiendo es esta gente de no, hay que verlo en versión original porque si no, no se aprende inglés. Que dices, bueno, tampoco te veo aprender alemán y ver una peli en alemán. O no por ver, yo qué sé, estás leyendo un manga y te entra el japonés así como por no, por vía intravenosa de alguna manera. Pero sí que entiendo que es otro producto. Sí que es verdad que un producto doblado ya es completamente diferente, ya empezando por las voces, como por ejemplo, yo qué sé, El Resplandor y Verónica Forqué. Pero bueno, es totalmente respetable. Entonces cada uno es libre de escoger el producto que quiera. Y más ahora que tienes esta opción de o cines como este, que la ves en versión original, o porque tienes el sistema dual en la tele o cualquier otra cosa, ¿no? Pero hay gente que realmente es muy combativa con el tema del doblaje. Yo creo que todas las versiones pueden coexistir perfectamente. Que está bien que veas la versión original por las voces y por todo lo que, ¿no?, te puedes perder de parte de interpretación, pero bueno, tener un producto en tu idioma es un trabajazo en sí y es algo también que es súper respetable. Uh-huh. ¿Alguna pregunta en concreto? ¿Tú qué opinas de lo de que se pone pringao cuando va? Es que yo no me lo creo, mira, que seguís con... ¿Lo habéis? No. Yo tenía más el comentario por lo que ha dicho él, porque además vi la película hace un par de días para refrescar, y con lo del mensajero, o sea, pensé exactamente lo mismo. Digo, ese o te deja el papelito en cualquier sitio, he pasado por tu casa y no estabas, dices, mentira, porque justo estaba ahí, o no te llega la hora, ¿no? Pasaremos entre las 7 y las 9 y pasan a las 3 de la mañana. Así que, no, yo iba más por eso que por el tema de las manchas, fue lo que más me dejó... Alucinada. Y como traductora, bueno, tú supongo habrás visto tanto cine en versión original como cine en castellano, ¿no? Mm. ¿Alguna traducción que digas, que hayas dicho, pues mira, esta película tiene una traducción fidedigna, tanto por modulación de voz, bueno, también por traducción de lo que es el guión y tal, y plasmado, que digas tú? Bueno, tampoco he hecho un análisis muy concienzudo. Obviando pero... el famoso capítulo de Juego de Tronos en el que... No, no, no, dejémoslo. Llevamos semanas. La pregunta, le iba a decir, ¿tú cómo hubieses dicho Hold the Door? Por favor, dímelo. Bueno, esa es la pregunta del millón, yo creo. No, últimamente sí que hay un... Creo que hay una mejora en el doblaje, bastante sustancial. Además que en Madrid y Barcelona siempre han sido dos focos que el doblaje ha estado muy cuidado. Sí que a lo mejor en el pasado veías cosas que te... un poquito más complicadas, más quizá por calcos, cosas que te suenan más a inglés que en castellano, cosa que ahora creo que no pasa, a no ser que sea algo muy, muy minoritario, pero la cosa se está cuidando bastante más y además es muy difícil acceder al mundo de la traducción audiovisual y de doblar realmente una película. Por ejemplo, todas las de superhéroes pues tienen nombres muy concretos de persona que los traduce o los dobla. Que se lo digan a los latinoamericanos, ¿no? El Guasón al Joker y el Joker a... Sí, bueno, eso es otra cosa, sí, el doblaje latinoamericano. Pero bueno, que sí, que últimamente es... No te sabría decir así, está fenomenal, pero sí que se cuida bastante más que antes. Si no veo ahora algo doblado que realmente me diga, uy, esto suena un poquito raro. Siempre se te puede escapar algo, pero claro, hay muchas personas en el proceso de doblaje. Además está el director de doblaje, que se encarga de que todo encaje y todo, o sea que... Creo que ahora hemos dado también un salto cualitativo importante. Por tu profesión, por lo que te dedicas, realmente cuando oyes la traducción al castellano, o ese doblaje en castellano, ¿lees los labios en inglés? Sí. ¿La pronunciación? Y... Muchas veces sí, y además claro, porque cuando... Ya no solo tienes que encajar en boca, que eso ya lo sabéis, pero sabéis las vocales oclusivas, que es cuando el actor va a cerrar la boca, que no puedes decir algo en castellano que realmente se diga con la boca abierta, con lo cual muchas veces tienes que traicionar esa palabra, esa expresión, para que quepa realmente y te quede bien, ¿no? Y sí que en eso sí que peco a veces, que me fijo en cosas que quizá otra persona no se fija, pero eso nos pasa a todos con cualquier trabajo, creo. Pero sí, sí que pasa, que ya te fijas de otra manera, de, aquí ha dicho esto, pero claro, lo han tenido que encajar porque si no, no quedaba bien. Sí, sigues con tus tres de la teoría. Yo sigo con la... Aquí nadie me respalda. Está Domingo aquí con uno mirando así al techo, como diciendo, mirando para el lado. No está convencido aún todavía. Sobre los cuadernos de John Doe, ¿tú crees que eso tiene traducción? Pues sí, supongo que sí, pero bueno, también telita para trabajar. Es un trabajo muy enrevesado, ¿no? Y me imagino que si lo hubieran enfocado más, si se hubiera leído alguna frase más o que fuera más trascendente, sí que hubieran tenido que localizarla o que traducirla de alguna manera, ¿no? Pero si no es muy... Te llenarían la pantalla de letras y tampoco sería factible, bueno, imagino. No sé si vosotros tenéis constancia, que fue un trabajo bastante elaborado, ¿no? ¿De qué? ¿Juegos artificiales? ¿Qué está pasando? Ya me ha abierto un 7-Up. Sí, seguro. Que lo que decía, los diarios de John Doe, no sé si vosotros tenéis información sobre ello. Sí, a ver, esos diarios se hicieron de verdad, o sea, están manuscritos hechos a mano y de hecho contienen, o sea, tienen sentido. Y la verdad es que sería muy enfermizo saber lo que realmente escribe. Y de hecho, el tiempo de duración de hacer esos diarios tardaron, creo que son 2 meses en hacerlos, que es el tiempo que dice Somerset cuando dice, a ver, aquí hay no sé cuántas miles de páginas, tardaríamos, y tenemos tantos volúmenes tenemos tantos volúmenes, si tuviéramos a 50 personas trabajando por turnos, simplemente para leernos, dice, no, tardaríamos 2 meses, ¿no? Y entonces esa referencia de 2 meses sería simplemente el tiempo que tardarías tú simplemente en leerlo, o sea, entonces imagínate que traducirlo, vamos, sería una locura. Pero que sí que es verdad que llegaron a este punto de hacer esos diarios y de hecho por eso valieron $15,000 el realizar esos diarios. Para nada. Realmente. Para nada. Simplemente... Para poco. Pero en realidad solo enseñan uno, ¿no? En la peli o dos. Sí, de los no sé cuántos que había. Luego vemos que vale esta película... Pues bueno, tengo por aquí el presupuesto. 33 millones. En fin, que 32 irían para los tíos que estuvieron haciendo ahí los cuadernos. Bueno, y Kevin Spacey también creo que pilló bastante pasta. Y, sí, Brad Pitt $7 millones. ¿Así cobráis vosotros por la traducción? Ojalá. Ojalá, ¿no? Ojalá. Dice, iba a estar yo aquí hablando con unos frikis. No, mucho menos, mucho menos. Bueno, pues, ¿tenéis alguna cosa que preguntarle a una chica con esta voz que se dedica a esto de la traducción? Y que tenéis la oportunidad de hablar con ella. No sé cuánta gente, cuántas mujeres pasan por sinaudiencia.com. Las nuestras, o mi hija, o su mujer, o... Nosotros hace tiempo que estamos intentando buscar algo que haga un poco de contrapeso, por eso de la igualdad y tal, pero es muy difícil, muy difícil. O sea, eso de decir estoy buscando algo que haga algo de contrapeso suena muy mal. O sea, me refiero que siempre, o sea, el punto de vista de una mujer. A ver, que no tiene por qué ser diferente. No. Simplemente. Vale, afino. Si ya entre tres personas que somos ahora los puntos de vista son diametralmente opuestos, lo que nos pueda. Aportar un punto de vista femenino molaría mucho, aparte que siempre es más agradable al oído una voz de mujer que la mía, no engañan como yo. Bueno, también la de hombre que la tuya es más agradable. También. Agus, depende. Bueno, pues eso, pues que a nosotros nos molaría mucho, pero cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, pero tenemos oyentes femeninas. Lo sabemos. Lo sospechamos. No, como John Doe. Lo sabemos. Os envían ahí cartas. Anónimos. Nos una caja. Es que escriben diarios durante dos meses y luego nos van remitiendo hoja a hoja. Mira, yo no le haré una pregunta. Simplemente le pediría a Cerezade que a lo mejor de lo último que haya trabajado, ¿no?, en el doblaje, que nos dijera algo para ver cómo es su voz, cómo trabaja. Si recuerdas alguna frase en especial o algo. Bueno, aquí creo que estáis pensando en otro trabajo que es actriz de doblaje. Y yo lo que hago son los textos. Vale. No locuto. Me estás diciendo que con esa voz que tienes no locutas. Es la espinita que tengo clavada. Si hay algún oyente aquello que me oye, que de eso, yo lo hago encantada, pero no. ¿No conoces Contrabanda FM? No. Era una tarjeta, chaval, que la hemos traído nosotros, espérate. ¿El doblaje lo haces solo en castellano o también lo haces hago en catalán? Hago a castellano y a catalán. Y hago tanto todo doblaje menos, más subtítulos ahora, sobre todo con el tema de Netflix, estamos subtitulando bastante más. Hombre. Tengo un mogollón de trabajo con eso ahora. Olé. ¿Dónde puede ver la gente tu trabajo? ¿Dónde puede escuchar? Porque sí que tienes algo por ahí colgado, por lo que tengo entendido. Internet es suyo. Yo estoy mirando medio internet, tiene un montón de dominios y de cosas. De gatos. Ya, sí, no lo sé, sí, no sé, estoy en todos lados. No, en realidad sí he subido algo de voz, ha sido para ilustrar alguna cosa de traducción, porque hago mucha traducción erótica también, y entonces alguna vez he subido algún texto. Vaya sifonet, que hace el domingo. Ay, mamá. Lo sabía. Quiero decir, ¿por qué no se ha empezado por ahí? O sea, estáis preguntando gañanadas, no habéis empezado por ahí. Bueno, ahora estamos jugando. Ahora vuelve a preguntar los pecados capitales de Ger, y la lujuria sale aquí ya por todos lados. Sí, bueno, entonces un día, pues aquello, con el blog decidí hacer locutar algunos fragmentos eróticos y subirlos, y entonces a lo mejor hay algo en internet que sale con mi voz locutando algún texto erótico. Oh my God, pero my God, I want more. Y casi. No, esto porque me lo han explicado, ¿eh? Es, claro. La música de esta película, ¿tú la recuerdas? No, y sé que participaron grandes nombres, pero no. Además, una de Bowie, creo, una canción de Bowie que estaba incluida ahí, pero no. Siempre me quedo más con el ambiente, con esa música así como opresiva que acompaña a la peli, más que no con alguna canción o con la composición, la verdad. ¿Puede ser uno de los elementos que dan más mal rollo de la película, la música en general? Lo que hace que a lo mejor nos metamos en esa misma atmósfera, aparte de la fotografía. Piensa de dónde viene David. De cuál es su origen profesional. O sea, él viene desde finales de los 80, 87 para adelante haciendo videoclips a saco, con publicidad, a saco múltiples también. Artistas, de Aerosmith a Madonna, a cualquier otro, a Billy Idol, a un montón de artistas populares de finales de los 80, principios de los 90. Y el tipo realmente sabe manejar la música con imágenes. O sea, de hecho, yo creo que aceptó en cierta manera, y esto es una interpretación mía propia, dirigir Seven, porque Seven, al estar estructurada en base a los pecados capitales, podía, digamos, fabricar un videoclip para cada pecado. Entonces es básico en esta película, como es básico, aunque no a alguien no le guste en Alien 3, la atmósfera que crea el sonido de la película. Es que tú intentas verla sin sonido, no da ni la mitad de miedo. La verdad, el ambiente es cambia, como cuando entran, en el es un puticlub, o sea, no sé exactamente qué es, que sí. Dicen, no pueden quitar esta música, que creo que está sonando Gravity Kills de fondo. Esa escena sin ese musicón ahí industrial tan potente de fondo no hubiera sido lo mismo. Incluso los créditos con ese closer de los Nine. De hecho, los créditos es muy curioso cuando empiezan, porque hace como una entradilla que parece que esté como marcha atrás, hace como así como una cosa así varía. Está bien o está al revés. Es un remix de la canción Closer de los Nine Inch Nails, de hecho por Coil, una banda que se llama Coil. Y entonces, de hecho, tú escuchas la canción y no suena así. Pero a mí me llamó mucho la atención porque además los ves al revés y oyes el usa muchísimo Kyle Cooper en todos los créditos que suele hacer, sobre todo en American Horror History, este rollo de ir hacia adelante, hacia atrás, jugar con movimientos estos espasmódicos a lo Marilyn Manson es marca de la casa. De hecho, que te rompan lo que tienes esperado. Exacto. La música es de Charlie Closer, que es habitual colaborador de Refnor. Ya para terminar de meterte lo que es en el grupo que estamos aquí de personajes. Meterme es la palabra, sí. ¿Cuál es tu pecado capital por el que morirías? Yo diría que por autónoma, la avaricia. Sí, para qué decir, eso tiene que ser mío, este proyecto lo tengo que hacer yo y tengo que llegar a final de mes. Así que seguro, avaricia. ¿Pero eso es pecado o es supervivencia? Claro, en nuestro caso estaría mitigado. A lo mejor no seríamos objeto de John Doe, creo. Claro, es que... Es ella tiene una pistola en la cabeza también, ella, de Rajoy, pero... Claro, no completamente. Doe, pero... ¿Quién aparece más en esta banda sonora? Aparte de Bowie, que hemos dicho, de Nine Inch Nails... Bueno, el que digamos que ambienta magistralmente esta película es el gran Howard Shore, ¿no? Que, vamos, crea un clímax, abrumador. Llega, vamos, una de las partes que es el clímax final, el desierto, que tiene el tema instrumental de Desert. Es un martillar constante de tensión, un crescendo, vamos, sublime a tope, que crea una tensión hasta que rompen la escena, que es cuando estalla la ira, ¿no? De Brad Pitt a John Doe, y vamos, es un momento magistral. Digamos que Howard Shore acompaña a Fincher en su primera etapa, ¿no? De films, hasta que ha sido Reznor el que ha cogido el testigo de Shore a la hora de hacer sus composiciones. Pero ya te digo, incluso aparte, compuso la música del Silencio de los Corderos, que también, digamos que fue un poquito el germen de este Seven. Y tiene The Game, como bien dice Isaac, tiene Panic Room, la habitación del pánico también. Ha creado ambientaciones, vamos, asfixiantes. Bueno, El Señor de los Anillos es un poco más, digamos, épica. Ha colaborado mucho con Cronenberg, ¿no? También, prácticamente cierto, todas las películas de Cromosoma 3. Cierto. Ha colaborado con Cronenberg habitualmente. Videodrome, una historia de violencia. Compuso la de Ed Wood. La única colaboración de Quentin Barton, también muy buena, un peliculón. No sé, es un compositor, vamos, también de los más grandes y los más a día de hoy, que está al pie del cañón y tiene unas sonoridades brutales y muy muy muy muy logradas. Pero en la banda sonora hemos de destacar también un momento que rompe con toda esa música industrial y con el score de Howard Shore, que yo creo que es fundamental, que es cuando entra en la biblioteca el señor Morgan Freeman y nos ponen a Bach. Y yo creo que es uno, porque además tienes un grupo de policías que además están jugando a póker, y lo último que te piensas es que la música con que van a ambientar su partida sea la suite aire, ¿no?, de Bach. Y yo creo que es un momento impresionante de la película. Y es como un oasis, ¿no? Con esas lámparas verdes, así, todo es como... Es el momento de paz que necesita, de reposo, que necesita la película para luego encarar lo que va a venir, ¿no? La verdad es que es un detalle porque, claro, ya te mete también en lo que es... Ese momento te mete mucho en lo que es todo lo tribal que lleva esta película, ¿no? Toda esa, digamos, ese folclore, ese misticismo, esa, digamos, pensamientos que tiene John Doe, ¿no? Porque nos remite a John Milton, nos remite a los cuentos de Canterbury. Sí, al Infierno de Dante. También. Y ya te digo, es una cosa que vas investigando porque, claro, todos estos pecados se forjaron a raíz del cristianismo, ¿no? Sí, de Santo Tomás de Aquino. Vas investigando y si te pones a ver las penitencias que tiene cada pecado, flipas. O sea, ahora mismo no recuerdo así muchas, pero son dignas de leerlas porque son acojonantes, ¿sabes? Cada pecado tiene su penitencia y es cada cual más rimbombante. la verdad. Y es, no sé, es un, te introduce también en un mundillo que es muy, muy, muy curioso. Para los psicópatas, por lo menos. Verás, tú conoces muy bien esta ciudad. Llevas mucho tiempo aquí. Puede ser un lugar muy duro. La verdad, no sé por qué te he pedido que vinieras. ¿Por qué no se lo comentas a él? Dile cómo te sientes. No puedo. Sé que le resultaría una carga, sobre todo ahora. ¿Por qué no me cuentas lo que en realidad te preocupa? David y yo vamos a tener un niño. Sinceramente creo que no soy la persona idónea para hablar de esto. No me gusta esta ciudad. Una vez mantuve una relación. Era prácticamente como un matrimonio. Ella quedó embarazada. De eso hace ya mucho tiempo. Recuerdo que un día me levanté y fui a trabajar. Era un día como otro cualquiera, salvo que era el primer día después de saberlo del embarazo. Por primera vez sentí mucho miedo, casi pánico. Me torturaba pensando, ¿cómo puedo traer a un niño a un mundo como este? ¿Cómo puede crecer alguien con todo esto a su alrededor? Le dije que no quería tenerlo. Y durante varias semanas no paré hasta convencerla. Yo quiero tener a mi hijo. Ahora puedo decirte que tomé la decisión correcta. De eso estoy seguro. Sin embargo, no hay un día que pase sin arrepentirme de no haber tomado una opción diferente. Si prefieres no tener el niño, es decir, si eso decides, no le digas lo de tu embarazo. Pero si decides tenerlo, no dejes que nada ni nadie cambie tu opinión. Ese es el único consejo que puedo darte, Tracy. Hablemos de los pecados. Pero no se te oye nada, ¿eh? Ya se ha apagado el micro. Me la ha dado Agus apagado. Qué día pecador de la pradera, Agus. Ahora entiendes lo de la ira, ¿no? De mis compañeros. Te has vengado, ¿no? Eso se llama sabotaje. Sabotaje, total. La gula. Ese pecado. ¿Quién me coge la gula? ¿Quién me desarrolla la gula? Es el primer pecado que vemos realmente concreto, ¿no? En fin, que relacionamos con el asesinato. Aunque luego veremos que hay un primero, pero que lo vemos segundo. Yo, si puedo, me pido la avaricia, porque hay una cosa que quiero decir sobre ella. ¿A quién le gusta la gula? Hostia, hombre, si vierais las tortillas de patata de mi mujer, yo digo que todos de aquí caemos, ¿eh? Ahí. Bueno, pues nada, vamos a la avaricia. A la avaricia. Bueno, pues yo sobre la avaricia quería decir que en la película te muestran que la manera que tienen con el abogado, que se lucra gracias a dejar libres a gente que ha cometido delitos, pues es basada en El mercader de Venecia, de Shakespeare, que es que tiene que coger una libra de carne del propio cuerpo y ponerla en una balanza. John Doe le deja escoger de dónde la va a sacar. Él, pues, piensa que lo más prescindible es el Michelin, ¿no? La parte del estómago, pero bueno, al tener que pesar una libra de carne, lo que hace es desangrarse. Entonces, yo quería aprovechar para sin audienciar un poquito. Y entonces, pues, me retrotraigo al genial Vincent Price, que nos dio un asesino en serie brillante en el abominable Dr. Fives, pero 2 años después nos dio, con dirección de Douglas Hitchcock, Theater of Blood, que aquí se llamó Matar o no matar, ese es el dilema. Y ahí teníamos al señor Vincent Price, que interpretaba a un actor que se pasa la vida interpretando a Shakespeare, y los críticos que tienen que dar el premio a mejor intérprete de Shakespeare lo ningunean y le dan a otro el premio. Entonces él en principio se suicida, lanzándose creo que al Támesis, y bueno, realmente no muere y se dedica a ir matando a todos los críticos uno a uno con asesinatos basados en obras de Shakespeare. Y bueno, pues igual que tenemos en Seven una imaginería de los 7 pecados capitales, aquí lo que tenemos es coger obras de Shakespeare, siempre con un toque de humor inglés, y dándoles la vuelta, pues buscar asesinatos súper imaginativos. Hay uno que sería emparentado con la gula, ya que nadie ha querido hablar de la gula, que es a uno que es bastante gordo y tiene 2 caniches. Y mira que aquí comemos, bien. Le hace alimentarse de pastel de caniche, de sus propios caniches. Y bueno, pues es una película muy recomendable. Y ya entroncando, este Douglas Hitchcock tuvo, para mí es la película más destacada que tuvo, pero tuvo un hijo que también fue director, que fue Anthony Hitchcock, que lo recordaréis por una película muy ochentera, muy de género, que es Waxwork, que aquí se llamó Museo de Cera, y donde teníamos a Zach Calligan, a nuestro querido intérprete de Gremlins, protagonizándola, y papeles curiosos, uno para Miles O'Keefe, nuestro querido Ator, que hacía de Drácula, y John Rhys-Davies, que hacía de Hombre Lobo. Y también, bueno, pues es una serie B que, si alguien quiere repasarla... La ponemos en fenomenal, Museo de Cera. Ah, pues mira. Este mes. No sé qué día, ahí tenéis el programa. Pues ahí Miki mete la cuña, aprovechando. Aquí un poquito de spam. Y también una película muy recomendable. Entonces, bueno, yo ya he acabado con la avaricia. Y hablando de la avaricia, nadie se ha planteado que si hubiese sido el Morgan Freeman quien hubiese hecho eso, lo tiene muy fácil, no hubiese muerto. Se corta la chorra y tiene ahí la libra de carne ahí puesta encima. Además va con la navaja siempre, o sea que... Bueno, decir al respecto de la avaricia y del abogado cortándose filetes, que esto tuvo después también una repercusión en la, creo recordar, penúltima o última entrega de la saga Saw. Ajá. En la que había una de esas pruebas a las que Jigsaw sometía, sí, a sus víctimas, que consistía en a ver quién llena antes, en una competición entre 2 víctimas, a ver quién saca antes la libra de filetes propios. Porque no valía con sacársela, te la tenías que sacar antes que el otro, ¿sabes? Exacto, lo veías, exacto, ahí cortando con una ansia. Es como una implementación del truco de John Doe. Hostia, yo lo llevaría fatal, eso, macho. No, pero aquí cuenta... Yo lo saco, tío. Yo. Joder, a ver cómo... Más vale que calces bien, que... porque si no... Hay que decir... Si no lo hay para un caldo entre los dos. Hay que decir que la peluca. La peluca, tío, joder. Tampoco llevaba mucho pelo, tío. Joder. Jigsaw es más permisivo y permite aquí contar también tendón y hueso, ¿eh? O sea, y aquí cortan por lo sano. ¿Aquí sois envidiosos alguno? ¿Aquí tenéis envidia, aunque sea sana, de esa que se dice que es mentira? La envidia sana no existe. Nunca, en fin, no. A mí me da envidia cada vez que veo según qué programas de Carne Videoclub que me caen muy lejos. La envidia sana es un eufemismo. España es envidiosa, yo creo, en general. Mucho. Creo que somos un país que no nos gusta... El triunfo ajeno. ¿Será nuestro pecado, seguramente, de los españoles, la envidia? Yo creo que no es el principal, pero a lo mejor uno de los principales sí que es, seguro. ¿Y por eso habla tan mal la gente de la otra gente? ¿Y por eso a lo mejor no avanzamos más rápido de lo que deberíamos? Puede ser. Perdemos más tiempo en eso, en hablar mierdas de los demás en lugar de... El otro día escuché un podcast. ¡Madre mía, qué coñazo! No te lo puedes imaginar. No te voy a decir de quién, ¿eh? Ese es el problema de España, que hablamos, exacto, muy mal de otra gente en vez de estar centrándonos en lo nuestro. Y hacer lo nuestro, claro. Sí. ¿Cuál es vuestro pecado favorito en esta película? Bueno, el más elaborado, no sé. Yo creo que el más elaborado por parte de John Doe es el mantener a un tío un año amarrado a una cama, ¿no? Y sin consola. O sea, qué fuerte, tío. Porque dices, te deja la PlayStation o algo, pues mira, aún vas haciendo tiempo, tirando, ¿sabes? En el boy al menos le ponía... Yo sinceramente, después de ver Seven, hay ciertos elementos en la película que me retrotan a esa película y me dan un poco de grima. Por ejemplo, los espaguetis, por el tema de la gula, los ambientadores de pino, también. Ah, y la de la pereza, ¿no? Que están las ahí. Las cucarachas, las cucarachas. La espalda de los frigoríficos también me da un poquito de cosica. La grasita, ¿no? La grasita, que se queda pegada, no sé, me retrotrae. A mí de la gula, en lugar de darme asco, me recuerda una... No sé por qué, siempre que veo la estantería con los espaguetis, me recuerda una serie que hacían hace un montón de años que se llamaba Ravioli. Ah, sí, los ravioli, tío. Era unos alemana, niños, ¿no?, que sus padres les dejan... Por la tarde, y solo comían de las pasta, latas. O sea, les dejan dinero para que se asignen ahí, pues para ir comprando y tal, y se gastan toda la pasta en raviolis. Pero tú sabes que sobrevivir a base de raviolis. El tema está que se lo gastaban en bicicletas y en no sé qué más. Sí. No les queda dinero y entonces lo único que pueden hacer, exacto, es comprar raviolis. Y se pasan todo el verano comiendo raviolis. Sí, sí. Y cuando veo esa estantería con los raviolis ahí, no sé si marca Campbell o de este rollo, me recuerda mucho a esa serie. Y una cosa que echo de menos en Seven... es que te desarrollen un poquito más los pecadores. O sea, John Doe te dice, vale, este tío era un yonki y era un pedófilo, pero te lo hizo al final y así, y te lo suelta muy rápido. Me gusta que hubiera profundizado un poco más en ver lo cabrones que eran y para ver si tú también dices, hostia, es que pues igual se lo merecía, a ver, ¿sabes? A lo mejor... Eso, ¿no?, de lo que es la profundización de los pecadores y el punto de vista y la elaboración de los asesinatos, eso hubo una editorial que se llama Zenscope, una editorial de cómics, que, bueno, lo voy a mencionar, que bueno, que lo puede la gente que tenga la versión en Blu-ray de Seven y tal, pues le viene como, bueno, como complemento, un complemento, ese cómic, ¿no? Que es lo único destacable de esa edición en Blu-ray. Entonces ahí en esa novelización de cómic están son 7 números y cada número está protagonista un pecado, y ese pecado está desde el punto de vista de John Doe, de por qué ve que es pecado, cómo elabora el pecado y cómo realiza ese pecado, ¿no? Y el momento que acaba el número es como ya lo que es la persona muerta, vale, tal y como la vemos en la película. Ah, ya lo buscaré porque a mí... O sea, sí, a ver, es un poco regulero, ¿sí?, ¿sabes? Pero bueno, bueno, aquí también la espinita, como material... Porque a mí el morbo de ver cómo los mata y tal, me interesaba el... El que te haga a ti también poner en juicio de valor exactamente, si, como por ejemplo en la serie Dexter, que en realidad es un tío que está matando gente y al final tú empatizas con él, o sea, empatizas con un asesino porque mata gente que hace cosas malas y dices, hostia, igual se lo merece, vemos, a lo mejor no. Vemos un poco también lo que es la víctima y también vemos un poco lo que es la psique de John Doe, cómo fue su educación desde niño, y un poco conocemos más lo que le ha motivado a hacer eso, a llegar ahí. Pero bueno, que es la narrativa del cómic, pues al ser cada cómic está hecho por un guionista distinto, un equipo creativo distinto, o sea, dibujante, etcétera. Entonces, la narrativa como tal es un poco irregular, pero bueno, que a modo curioso lo podéis consultar por internet, el que no tenga la edición Blu-ray, el que se la quiera comprar, que se la compre, y el que no, pues en internet. Sobre todo si sabe en coreano o japonés, que es lo único que viene subtitulado. ¿Tú sabes coreano o japonés? Pues entonces no la vemos juntos. No vas a tener futuro, en este trabajo. Porque es en los únicos idiomas que viene subtitulado los audiocomentarios de directores, actores y demás gente. En fin, y te compras un Blu-ray que no es barato, en edición especial, que te viene el cómic, que es malo, y encima te viene todo doblado en japonés y en coreano. Quizás es la soberbia de la distribuidora, que se piensan que todos saben mucho inglés en el mundo, ¿o qué? Sí, o la pereza, ¿no? También o la avaricia, no querer contratar a nadie que lo doble. Los comentarios del director, que en el DVD antiguo estaban subtitulados. Los comentarios. Me lo has pegado. A ver, ¿sabes? Esos comentarios es lo que voy a decir. Porque yo tengo una edición en DVD que lo que dije, digo, mira, solamente se hice una foto diciendo, yo nada más tengo esto de extras. Y están en español. O sea, está subtitulado. Y, o sea, ¿por qué no los han utilizado? Porque no querrían pagar, simple y llanamente. No le veo más sentido, si muchas veces... No, hombre, la distribuidora, por ejemplo, Warner España, deja mucho que desear en sus ediciones. El mercado europeo nos tiene bastante abandonados en ese aspecto. O sea, hay miles de... Bueno, no voy a decir miles, pero cientos de Blu-rays que los audiocomentarios, vamos, se los pasa por el forro, básicamente. O sea, pagas por una cosa y luego es incompleta, me parece a mí deleznable. Exactly. Oye, ¿cómo se llama el nuevo actor este que va a hacer el Joker? Jared Leto. ¿No es el que está en la cama? Ostras, no, creo que no. No, pero se parece un huevo. Se parece. Parece que fuera el Joker, está ahí en la cama con la misma sonrisita. El de la cama es Michael Reid McKay. Pues sí, que además lo ves y la foto es igual, ¿eh? La pinta, o sea, es más delgado. La Polaroid, es sí, más delgado que tú. El chico, por lo visto, cuando fue a hacer el casting, pesaba 42 kilos, 43. O sea, una... otro runner, ¿no? Era un runner, igual que yo. Entonces, pero él hacía ultramaratones. O sea, yo solamente me quedo en eso, ¿no? En maratones. Pero entonces él, supuestamente para entrar en el papel, había que pedían una persona que pesara 40 kilos, ¿no? Entonces entraron gente, ¿no? Y al final él se llevó el papel y le dijo a David Fincher, bueno, te vamos a coger a ti y tal, pero bueno, si adelgazaras un poquito más, mejor. Y el tío pues adelgazó casi 3 kilos, o sea, 2 kilos y medio, y se quedó en los 40. O sea, un tío que, vamos, es que da lastimica verlo. Y como curiosidad, ¿no? En esa escena, cuando es la escena donde vemos a los SWAT, ¿no? Que entran a la casa, ¿no? Y localizan el cadáver, ¿no? Y llaman a los dos detectives. En ese momento ellos piensan que está cuando dicen llamar a la ambulancia y tal. Y dice, pero ¿por qué ambulancia? Si está muerto, ¿no? Entonces, realmente los actores no sabían que iba a pegar la espertuga, ¿no? Pensaban que estaba muerto y, de hecho, cuando se levantan, se pegan un susto y el susto es real. O sea, es que no se lo esperan. No sale Jared Leto, pero sí que en la primera escena de crimen, en la escena introductoria de la película, sí que tenemos al guionista de Seven, al señor Andrew Kevin Walker, sí, ahí. Que no lo hemos nombrado para nada, ¿eh? Hombre, hemos pasado de él y como... hemos hablado de su trabajo al principio del podcast, pero realmente creo que, y yo que he estado antes un poco haciéndole cosquillas un poco a la perfección que tiene la película, creo que es una de las bazas más, digamos, incontestables que tiene Seven, que es el guionazo, ¿no? O sea, otra cosa es luego lo que hace Fincher con sus videoclips de cada pecado, pero realmente la idea que maneja el señor Andrew Kevin Walker, aunque no es ni de lejos original, sí que innova en el aspecto de los serial killers con motivación especial, ¿no? Y aparte, sobre todo, pues lo que hemos comentado antes ya de ese tramo final en el que, debido a las circunstancias, al protagonista, en mi opinión subjetiva, Kevin Spacey, se le trastoca el guión y tiene que improvisar sobre la marcha y casi se vuelve más genial que teniéndolo todo bien atado, ¿no? Entonces, todo eso se lo debemos al señor Walker y creo que debería quedar ahí bien, bien, bien marcado. Y aparte, yo creo que le debemos también a Seven, y aprovecho ya para meter cuña aquí también, que es una película que puede funcionar como epitafio, de alguna forma, a las pelis de asesinos en serie analógicos. Porque después de Seven, cualquier serial killer se lo va a tener que currar mucho más debido a los adelantos tecnológicos y debido a la informatización de todos los servicios en la vida para poder, digamos, borrar sus huellas y sus rastros. Y aquí en Seven tenemos una muestra de cómo se empieza a utilizar ese tipo de, digamos, de automatización de la información cotidiana y anodina que parece que no sirve de nada y luego sirve para empezar a, digamos, a buscar un rastro real sobre John Doe, ¿no? Sí, de hecho, lo que comentas es muy interesante porque cuando tienen contacto, ¿no?, con el agente del FBI, ¿no?, y cuando comenta Somers, a Brad Pitt le comenta que el FBI ha creado un registro para ver la gente lo que alquila en la biblioteca, sí, ¿no? Los libros que se llevan en las bibliotecas para buscar ciertas pautas, porque hay libros que están marcados, ¿no? Para y te están comentando que te están controlando, te que están controlando. Ya está ahí, claro, funcionando. ¿No? Entonces, en esa época era como diciendo, pero bueno, ¿qué me estás contando, no? Pero es que 6 años más tarde, después de las Torres Gemelas, en el 2001, ya empezó a hacerlo los americanos. Entonces, ahí vemos como que es eso, que está adelantado en ese aspecto. Yo, a mí me llamó la atención, pero también pensé, si lo hacen en España, tampoco se come un torrado. ¡Han alquilado un libro, han alquilado un libro! No, ¡Tío, Teo va a la universidad! No, si pasan a España, lo pillas rápido y dicen, ¡alquilado un libro! ¡Es ese! Es más, me dice, ¡qué vergüenza! Y los padres ahí... Pero si está gratis ahí para bajártelo. Ha cogido 50 sombras de Grey. No, pues eso. A mí una cosa también que me llama la atención del guión es que la película pertenece, entrando un poco en el terreno de los spoilers, pertenece un poco al subgénero, bueno, un poco no, pertenece al subgénero de malos, malotes que se dejan atrapar para liar la más gorda, ¿sabes? Se les pone, ¿no? Sí, sí, no, no. Es eso de que el ser cogidos es una parte de su plan maléfico perfecto para propagar el mal. A ver, teniendo en cuenta una película muy, muy reciente, podríamos sacar al Joker de Nolan, que se deja atrapar y la lía pardísima una vez lo cogen, que yo sé que es una película que aquí gusta mucho Nolan y tal. pero después hemos, también hay peliculillas donde el malo desde un principio ya... La película se basa en esa premisa. Tendríamos Con Air, tendríamos... ¿Cuál era la película esa que nunca me acuerdo el título? Un ciudadano ejemplar. Un ciudadano ejemplar. ¿Cómo te conoce por aquí la gente, ¿eh? Sí, mi mano derecha. Pues eso, o sea, que hay como el subgénero, pero yo diría que, desde mi ignorancia, yo diría que Seven fue la primera película en la que el malo se dejaba atrapar. No sé si ahora me podéis llevar la contraria, pero yo diría que era la primera película en la que el malo se atrapaba y se atrapaba para liarla más. Bueno, pero yo creo que es cuando se atrapa ya es cuando la ha liado. No, no, pero o sea, en su plan maestro entra el hecho de que lo atrapen para poder estar en contacto con Mills y acabar de hacer el plan perfecto, que es la envidia y la ira. Si no lo hubiesen atrapado, no lo podría hacer. O sea, dentro de su plan perfecto, atrapar, o sea, ser atrapado es parte de ese plan. Es como el Joker... parte de su plan es que lo atrapen para dentro de la cárcel, ¿sabes? Y hacer todo el resto. Yo creo que esto es un tipo de guión que se ha usado poquito, pero cuando se ha usado ha sido bastante efectivo. Y nunca nos acordamos de que los malos también pueden ser atrapados y puede ser que se dejen atrapar para seguir propagando. Yo siempre me dejo atrapar por todas las mujeres, pero no... Es parte de tu plan maléfico. Mi plan maléfico, pero ninguna se presta a ello. Deja, bueno. Deja el teléfono, lo mismo luego. Bueno, si ahora lo dejo. Y no sé si nos queda algo en el tintero, algo que se nos quede ahí o le pegamos a esto ya carpetazo. ¿Qué pensáis? Dímelo al micro, que no me entero. A ver si puede venir Nacho a dar su opinión sobre la película. Nos quedan muchas cosas. Podríamos hacer otra hora más tranquilamente. Sí. Porque hemos mirado en el presente de la película y hacia el futuro de la película. Pero no sabemos de dónde no viene, hemos ¿no? mirado hacia el pasado y nos podemos pegar horas y horas hablando del... Pero ¿me puedes esquematizar rápidamente de dónde bebe esta película? Mira, la cosa está muy clara y del mismo Fincher te da unas pistas con las películas que vuelve a hacer después, unos años después de Seven. Hay una película de los 70 que se llama The Zodiac Killer, del año 1971, que es una película que, sin ser muy buena película, sí que representa, aparte de que está basada en un caso real de un asesino en serie que no fue atrapado nunca y que luego Fincher pues hace un remake creo que 30 años después prácticamente, pero en esta película el asesino Zodiac digamos que va haciendo el mal por la Bay Area de San Francisco y el tipo se regodea vía telefónica con la policía, con los comisarios que llevan el caso y se ríe de ellos y les da pistecitas y como que se recochinea a muerte con ellos, ¿no? Y esto aprovechando un poco pues esa época que comentaba antes, un poco analógica solamente, en la que los serial killers, si eran un poco rigurosos y un poco sistemáticos, pues con el cachondeo que había en general en la sociedad, pues podían campar a sus anchas, y el Zodiac Killer es un ejemplo de libro en ese aspecto, ¿no? Eso por un lado. Luego tenemos también, veo una gran influencia, al menos conceptual, de todos los asesinos metódicos seriales del giallo italiano, ¿vale? Ahí ese subgénero de asesinos, todos sus comportamientos están marcados por una ritualidad, por un tipo de puesta en escena, por un tipo de marca que dejan en cada escena de crimen y que un poco sirve, aparte de para hacer su firma, como los hip hoperos que hacen graffiti y ese rollo, pero en sangre, también les sirve para, digamos, entre comillas, reírse de la ley, decirle, mira, estoy haciendo esto y además, o sea, te dejo una pista y además no me vas a coger porque yo me creo más listo que tú. Y todo eso creo que acaba en el personaje de John Doe en Seven. O sea, es algunas de las influencias que podríamos un poco comentar. Yo es que... Yo creo que hay una película que, bueno, no es que sea una gran película, Eso es lo de menos. Y no sé, no, a mí es una película que me hace gracia. Es de, no sé si es del año 91 o del año 92, que es una película de patrón, de asesinos no, con patrón. El silencio de los borregos. No. Vale, como he dicho que te hace gracia. No. Jaque el asesino. No sé si la conocéis, ¿vale? Sí. Christopher Lambert, creo que es el actor. Pues es una peli que, en cierto modo, me recuerda a algo a Seven, ¿sabes? No sé si es... Bueno, Seven sí que es marcó un antes y un después en cómo se hace ese tipo de cine, pero no sé si una pequeña influencia que pudo tener el Kevin Walker, creo que se llama el guionista, fuera el cine de patrón de serial killers de comienzos de los 90 y dar ese giro de película buena. Que el guión, partiendo de la base de que creo que es muy sólido, sí que es verdad que esa solidez viene dada no solo por la historia del psico-killer, sino también por las subtramas que tiene, ¿sabes? La historia de familia, o sea, empatizas muy bien con esos personajes, ¿vale? Y todo eso pues hace que la película pues desemboque donde desemboca, ¿no? En ese final ya sorpresa, ¿no? Que luego parece que todos nos acordamos del final sorpresa, por ejemplo, del sexto sentido, pero para mí el de Seven es mucho más impactante, porque sí que es verdad que es un final con spoiler que te pueden reventar, pero es un final que se disfruta. O sea, el sexto sentido tiene un final... Para mí el sexto sentido es un gran truco de magia que al final te descubren el truco y cuando la vuelves a ver dices, pero sí, ya sé lo que pasa, ¿no? Pero Seven no. O sea, Seven, sabes que pasa en eso al final, sabes que tiene un final sorpresa, pero cuando la vuelves a disfrutar igual, porque te empiezas a fijar en más detalles quizás, ¿no? Es que Shyamalan yo creo que tiene la soberbia, el pecado de soberbia, de que te restriega, que te ha estado dando pistas toda la película del final que te va a plantear y encima cuando te da el final te vuelve a pasar esos trozos para decirte, mira, te lo he dicho todo el rato y no te has dado cuenta. Sí, siembra mucho. Lo que pasa es que con el sexto sentido me parece ya descarado. Claro, ¿sabes? Y Fincher no tiene eso. Fincher no te restriega nada. Te he dado un final que no te esperabas y te lo he dado. Y lo que ha dicho antes, creo que David, que es una película que puedes revisar constantemente y seguir encontrando detalles a pesar de saber el final. A Shyamalan, bueno, a mí es que Shyamalan me gusta mucho y lo considero un narrador cojonudo. Es brutal visual. Lo que hay visualmente es para mí es... Bueno, cómo dirige, cómo es capaz de en una secuencia darte tanta información, ¿sabes? En ciertos planos y demás. Sí que es verdad que el sexto sentido no le marcó... Digamos, o sea, es como con mi segunda película, que creo que era el sexto sentido, subo a la cúspide. O sea, más que eso no voy a poder hacer. ¿Qué ocurrió? Que acto seguido vino El Protegido, que para mí me parece muy superior. Muy buena película. Para mí la mejor suya. Brutal. Sí. Pero la gente la asocia a un sexto sentido 2. Ya buscan ese final sorpresa, estaba Bruce Willis por medio, tal, y sí que tiene un final sorpresa, pero es una película que puedes ver, o sea, no es un truco de magia tan falso como es este sentido, ¿no? Y luego tienes El Bosque, que para mí también es otro peliculón, ¿sabes? Bueno, o sea, creo que ya te digo. El Bosque final tuvo el problema de cómo la vendieron. Sí, pues como te vendieron una película de terror que no era de terror, sí, y a partir de ahí el mimo del agua y todo eso. Como La Bruja, exacto. Como La Bruja. Sí, sí. Como una película de ese tipo. No, que yo me he reído, pero se ríe el que le gusta Sobrenatural, o sea, que tampoco me tengo muy en cuenta. A mí me gusta, los Winchester, Sobrenatural, yo he visto casi 4 o 5 temporadas, las 5 primeras, o sea, y me parece que tiene capítulos cojonudos, o sea, sobre todo la primera. Esos son los placeres culpables, ¿no? También se pueden llamar pecados, ¿no? Hay quien le gusta Buffy, hay quien le gusta, pues estas cositas. Bueno, que puyas aquí, que hay por aquí, madre mía. A mí no me gusta Buffy, Yo he dicho que hay gente que le gusta Buffy. No, a mí Buffy no me gusta. A él le gusta Supernatural. A mí me gusta Supernatural. Es que Buffy es demasiado ya para mí. Oye, ¿demasiado qué? No, que estaba cambiando de tema. Estoy aquí callado, pero estoy escuchando a todos, John Doe, puta mierda con la que voy a liar yo aquí hoy. Está grabado todo. ¿Algún problema con Buffy? No, nada. ¿O con Sanders? No, ¿o con Ángel? Domingo, que lo tuyo era la lujuria, no la ira. Tranquilo. Yo ya te he dicho que yo soy provocador de iras en general. Ya estoy viendo, ¿no? Con razón, ¿no? Luego, claro, yo los escucho. Ahora me comprendes. Y digo, no lo entiendo cómo al muchacho este le meten tanta caña. Porque no me escuchas tan bien. Hay muchas veces que antes de empezar el programa... Ya está tocando los huevos. Estoy tocando los huevos y entonces cuando empezamos están calentitos. Y los traigo, pero calentitos ya al micro. No, pero Saki se está portando bien, ¿no? No, me porta bien. Solo me he metido con Buffy y ya está. Pero igualmente, repito, se mete con Buffy quien te dice que le gusta Sobrenatural. Y Perdidos. Vale. Bueno, aquí hasta el público y todo le iba a dar una colleja así. Si queréis, lo sacamos de la sala o lo que queráis. Creo que podemos intentar hablar con alguien que siente el cine de una manera especial. Ya hablamos hace algo más de un año con él. Una persona que pues ha sacrificado media vida y esfuerzos, horas de no dormir, supongo que muchos dolores de cabeza y muchas preocupaciones por esto donde estamos aquí, que es casi un sueño hecho realidad. Buenas noches. Pues es de noche ya, ¿no? Ya estamos casi aquí, sí. Señor Nacho Cerdá, bienvenido. ¿Qué tal? Una pesadilla hecha realidad. Hostia, ¿cómo lo vendes? No, no, pero media vida, yo diría que toda una vida, ¿no? Porque es mucho trabajo, pero también recompensado porque la gente pues se lo pasa bomba y en definitiva era para esto, ¿no? Para que compartir experiencias, emociones, etcétera, ¿no? La otra vez que hablamos, hablamos un poquito en general de lo que era el cine, de cómo habías montado esto, de cómo, de lo que significaba. Vamos a preguntarte algo sobre Seven, sobre Fincher. ¿Qué consideras tú que es esta película? ¿Realmente fue algún punto de inflexión? ¿Tiene realmente ese valor que hoy le estamos dando y que le dio incluso la taquilla, ¿no? Hombre, yo creo que sí, ¿eh? Fue una película que aquí se estrenó en el 96, aunque es del 95. Yo recuerdo haber visto su primera película de estreno, Alien 3, que todo el mundo dejó por los suelos. Sin embargo, es una peli muy reivindicable, ¿no? Y que tiene muchísimos puntos de conexión con su cine posterior. Pero Seven fue, yo creo que la puesta de largo, ¿no?, de David Fincher delante del público, una película que funcionó muy bien y que impactó un mogollón por la estética, que en aquel momento era muy innovadora, y sobre todo por una historia que tenía un tercer acto tremendo, ¿no? Un twist final, un giro final que era terrorífico. Yo creo que eso nos dejó a todos planchados la primera vez que la vimos en cine. ¿En los 90 todo cambió o fue simplemente un cambio de estética de lo que era, de esa luminosidad que estábamos diciendo, a esa oscuridad, o realmente fue la evolución lógica del cine? Bueno, yo creo que todo tiene su ciclo, porque el cine de los 70 no es particularmente simpático, ¿no? Es un cine que además, viniendo de estudio, era tremendamente arriesgado, y hablo de los thrillers, por ejemplo, que se proyectaban, o sea, que se estrenaban en la época, y directores que surgieron en aquel momento que tenían un compromiso con el cine muy, muy fuerte, ¿no? Incluso muy vinculado a la situación sociopolítica de la época, ¿no? O sea, a finales de los 60, sobre todo, que es cuando empezó a surgir Easy Rider, Dennis Hopper, ¿no?, toda esta gente, y fue el advenimiento de los grandes cineastas que hoy día todavía están en activo, como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Spielberg, Lucas, etcétera. Toda esta gente, yo creo que empezaron en una época muy interesante a nivel mundial, es decir, que estaban sucediendo cosas en todas partes, y eso el cine lo reflejó, ¿no? Sus historias lo reflejaron. Sin embargo, los 80, yo creo que se pasó a otro tipo, digamos, de vida más fácil, ¿no? Más convencional, tal vez más acomodada. Y los 90 sí que es cierto que yo marcaría sobre todo la aparición de Tarantino en escena, cuando con Reservoir Dogs triunfó en Sundance y fue casi su carta de presentación, que vendría sobre todo con Pulp Fiction, que es el 94. Eso es lo que marca un antes y un después, creo, en muchas de las pautas narrativas que seguiría el cine moderno, ¿no? Se te ve que eres un hombre sensato, tranquilo, no. Fin, que meditas. Pero también tienes tu pecado capital. ¿Serías asesinado por alguno? Bueno, sí, lujuria. O sea, ¿lujuria? ¡Bien! Estamos unos cuantos. No tengo ni idea, pero recuerdo haberlos estudiado de pequeño, ¿no?, en la escuela. Entonces todavía teníamos asignatura de religión, así que me tragué muchos catecismos, ¿eh? Recuerdo que hablábamos hace un año como Fenómena. ¿Cuántos años lleva ya abierto? No, Fenómena, muy poquito. Sí, vamos por el segundo o poquito más de dos. Año y medio. De hecho, se abrió en el cine, me refiero, en el 2014, en diciembre. O sea, que llevamos poco. ¿Cómo ha evolucionado la sala? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo ha crecido realmente esta sala de sueños? Bueno, realmente el Fenómena como tal era un evento mensual. En muchas ocasiones, bueno, empezábamos a poner películas que trascendían lo que en un principio la gente pensaba que era Fenómena, que yo siempre dije, bueno, no es un canto a la nostalgia, no lo es. Es más bien una mirada hacia el futuro, en el sentido de que quería recuperar la manera de disfrutar del cine, ya sea el cine pasado o el cine futuro, me daba igual, porque el hecho de que aquí hayamos proyectado películas de estreno, pero en una cierta, digamos, en un entorno, y de una manera, ¿sabes?, como más teatral, si quieres llamarlo, es lo que para mí forma parte de este proyecto. Entonces, la única manera de ponerlo en práctica era haciendo una sala. Antes era algo mucho más, bueno, pues festivalero, ¿eh? Y ahora es una opción diferente, pero muy parecida, porque de alguna manera arrastra una tradición antigua, que es la de los cines de barrio y cines de reestreno. Nosotros, cuando teníamos 10, 12 años, podíamos ver Perros de Paja, por ejemplo, que tienes el póster ahí detrás, la podíamos ver en un cine convencional, sin ningún tipo de problema. Incluso en verano, pues había montones de reestrenos, desde Lo que el viento se llevó, pasando por los hermanos Marx, los Hitchcocks e incluso los Kubricks, ¿no? Ya habían avanzado los 80. O sea que no es una idea nueva, ni mucho menos, pero sí que se había abandonado por parte de la exhibición. Y a mí como espectador me dejaba un poco triste. Y también triste el hecho de que el concepto multisala, poco a poco, que ha ido emigrando del centro y se ha ido hacia esos centros comerciales un poco desangelados, a mí me hacía un poco echar en falta la magia de ir a una sala, ¿no? Básicamente. Hoy estamos aquí, vemos a gente sentada en el suelo. Yo lo veo esto como si fuéramos una tribu, ¿no? Fin, una tribu, secta. Llámalo como quieras, pero no es algo maravilloso realmente, que aquí parece como que se está cultivando algo que es una cosa íntima, ¿no? Algo diferente, que la gente es capaz de venir aquí, de disfrutar, de tomárselo el cine de otra manera, de no estar pensando en el móvil, en el bueno. Venir a ver. Bueno, supongo que tendréis vuestros más y vuestros menos. La batalla del móvil, sí, sí. Pero el que vengan a ver simplemente versiones originales a una sala que desde el principio va cambiando, como hablamos la otra vez, en lo que es la iluminación, esa magia que va cambiando según vas adentrándote en lo que es en el habitáculo. Supongo que te llena de orgullo, entre otras cosas. Sí, lo pasa. A veces me gustaría quedarme a ver pelis y no puedo, ¿sabes? Ese es el gran... Antes sí todavía podía hacerlo, pero una vez al mes y tal. Estaba un poco estresado, pero siempre había un momento para sentarse a ver una película. Ahora es más difícil. Y estamos aquí, al menos yo estoy siempre 7 días a la semana trabajando como un desesperado, pero porque hay muchos aspectos que tocar, ¿no? Una cosa es el funcionamiento de la sala en sí y la proyección, que intentamos que sea siempre adecuada. Estamos pendientes del cuadro, del foco, del sonido, de todo. Y luego, por otro lado, la programación, que si os fijáis hay como 60 películas diferentes, incluso de 40 a 60, y es un trabajo de coordinación. Aquí tenemos a Miki, por cierto, que es el genio detrás del diseño gráfico, y que, bueno, comporta un equipo de muy poquitos, reducido, de 9 personas, pero que estamos muy encima siempre. Claro, hay muchos imponderables. Cada película, de alguna forma, es un pase único o casi único, y por tanto estás como en directo, ¿no? Si falla algo, ha fallado realmente. Y no puedes retomarlo. Yo supongo que es imposible, digamos, comunicarte con cada uno de los que aparecen por aquí por la sala a ver cualquier película, pero tú sientes lo que es ese sentimiento como de quiero decir, tribu, de gente que se siente parte de este fenómeno, sin conocerte a lo mejor a ti directamente o sin conocer a la gente de lo que es del equipo, pero que sí que sienten esto como algo diferente. Sí, bueno, yo creo que... es un poco lo que te decía antes, ¿no? De recuperar ese carácter social de ir al cine, ¿no? No pretendo que esto sea una secta, ni no, una no, tribu, no, ni una especie de algo elitista, ni mucho menos, pero es una alternativa que yo creo que hacía falta y ojalá hubieran otras, ¿no? Que pudieran dejarnos ver películas que nos apetecen y de la forma como nos apetecen. Yo creo que esto es el proyecto de Fenómena, básicamente. O sea, por eso, vamos a ver, nosotros cuando estrenamos lo de Tarantino, estrenamos lo de Star Wars, es para hacerlo en unas condiciones que a mí me gustaría verlas como público. Estamos aquí tocando el sonido constantemente, ahora vamos a hacer unas mejoras. O sea, realmente detrás de las bambalinas, ¿no? Detrás del escenario hay mucho trabajo y mucha preocupación para que llegue siempre, y siempre que hay algo que desentona o si hay algún problema, intentamos solucionarlo, no solo técnico, sino con el público. De ahí que el tema de los móviles sea casi una batalla, ¿no? Para nosotros, porque, bueno, molesta muchísimo. Hoy en día vas a una multisala y yo me fui hace unos meses, hacía mucho tiempo que no volvía, y me quedé horrorizado realmente del desmadre que había en la sala, ¿no? ¿Es verdad que eres tú el que se pone detrás de la silla cuando a darte patadas cuando tú estás con el móvil? No te creas todo lo que leas por ahí, ¿no? No, yo digo... No, hay mucha... Porque a mí me ha pasado. En fin. ¿Que te he dado patadas a ti? No sabía quién era, estaba muy oscuro. No. Yo, no, que va. Yo... Lo único que evidentemente hemos puesto un cartel que lo solicita amablemente, ¿no? Pero ahora vamos a hablar con Santiago Segura, que vendrá a finales de mes, que se ha ofrecido a hacer unas piezas, digamos, hablando con el público. No sé si sabes que, bueno, esto es casi propaganda para Mac, pero que acaban de patentar un sistema por el que van a implantar en un futuro cercano en todos los iPhones de la gente un sistema de infrarrojos que va a bloquear lo que es el tema de cámaras, al menos en los eventos como conciertos, cines y demás espectáculos, para que la gente no pueda estar al menos pues echando fotos para Instagram, para y toda la historia para ello. Bueno, esto ya ocurría. Yo recuerdo en los tiempos de Urgel que ocurría y en el Palacio de Congresos no sé si fue la proyección de una de estas Dirty Dancing, alguna de estas, que fue como, no sé, parecía el firmamento, ¿no? Lleno de estrellas ahí. Y el día que vino Pierre Spengler, el productor de Superman, recuerdo que la gran secuencia esta de Superman volando con Lois Lane por primera vez, con una música de John Williams espectacular, es que todo el mundo estaba haciendo fotos. Y digo, pero tío, si tenéis la película en casa, tenéis, y la foto no sale. Además, esto me recuerda un poco a las familias que ves a veces cuando van a ver a sus hijos en un espectáculo estos de organizado por la escuela y se dedican, en lugar de verlo, se dedican a poner algo entre medio, que es el móvil, y filmarlo, ¿no? Yo creo que hay una dependencia excesiva de esto y en definitiva estamos viendo una película, pero el nivel de atención que la gente presta hoy es bastante más corto del que nosotros en su momento prestábamos, porque una película como, por ejemplo, El Exorcista, que son 2 horas y 10 prácticamente, no hay gran acción durante los primeros 50 minutos. Es decir, el exorcismo aparece muy tarde. En cambio, hoy sería impensable, ¿no? Claro, necesitas meterte en esa atmósfera, ¿no? Que si tienes el típico corte cada momento de estar mirando el móvil, es imposible. Totalmente. Y es que además es curioso porque luego preguntas a la gente, no, pero si lo estoy poniendo en silencio y tal, lleva media hora. Yeah. Pero yo creo que es un tema de respeto a los demás, ¿no? Ten en cuenta que en una sala oscura una luz, o sea, la puedes ver, pero con el rabillo del ojo, ¿no? Es muy molesto. Y bueno, procuramos aquí, de momento parece que la gente pues está apoyando la iniciativa, ¿no? ¿Hay alguna película que te quede ahí el gusanillo de poderla proyectar aquí en Fenómena o...? Bueno, a mí lo que me queda al gusanillo es una cosa. Me encantaría que el público en general... es que es curioso porque hemos hablado muchas veces y con Miki de estas historias, ¿no? Hay películas que... Estas mismas películas que estamos proyectando aquí las pones en un festival y te llenan la sala. Entonces, es curioso que llegas a pensar cuál es la motivación real por la cual la gente ve películas en un festival, ¿no? Y yo no sé si es mucho el cine o es otra cosa, ¿no? Por eso me gustaría... De alguna manera que estas propuestas más serie B, si quieres, o menos conocidas, fueran, bueno, descubiertas por el público de hoy, porque creo que hay unas grandes apuestas por ahí que si las pudieran ver, fliparían. Y en cambio, pues te quedas corto, ¿no? Eso sí que es un poco la espinita de salirse un poco de los Goonies, de La Princesa Prometida y todas esas cosas que están bien, pero no es lo único. O sea, yo concretamente pues vengo de los 70, me identifico más con ese otro tipo de cine que te comentaba. Y esa es la espinita, es decir, yo espero que poco a poco vaya evolucionando. Después te encuentras gente que se deja llevar y sale diciendo, hostia, esto es brutal. Porque hay un cine hecho hace 30 o 40 años que le da mil vueltas al que hoy se hace. Y no en general, solamente en determinados casos, claro. ¿Hay alguna película que ya has dicho, estoy muy orgulloso de poder haber traído esta película aquí, que la gente, que realmente te hiciera especial ilusión de haber proyectado? Han pasado muchas pelis y esta sensación la he tenido siempre. Yo cuando pusiste Desayuno con Diamantes, te digo que estaba ahí en esa sala disfrutando como un colegial, ¿eh? Estaba, que bien me lo pasé viendo. Yo creo que la batalla más difícil fue la de traer lo de Tarantino en 70 milímetros. Esto fue como... Esta película no se iba a estrenar, no había distribuidor en España que la comprase. Estaba vinculado el contrato precisamente a que la estrenara en 70 y en España no había ningún sitio. Y nosotros 2-3 meses antes, cuando todavía se la estaban disputando varios distribuidores, hicimos un poco de mella en el asunto y dijimos, bueno, nosotros podríamos hacerlo. Y eso les ayudó a ellos a poder cerrar un trato, ¿no? Con E1 Entertainment, que son los que compraron la peli. Entonces yo creo que esa es la que más esfuerzo nos ha costado y la que más satisfacción también nos ha traído, ¿no? Porque es la manera en como Tarantino, si yo creo que estuviera aquí, le hubiera encantado ver la acogida que tuvo esta película en el formato que la concibió. Y no descarto que un día pueda venir, o sea, nunca sabes. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses, incluso en la próxima temporada de Fenómena? ¿Nos vais a sorprender con algo? Aparte ya con lo que es esa tarjeta, ¿no? De lo que sería de esa familia de Club Fenómena. Bueno, nosotros estamos trabajando en traer lo que te decía, directores, productores, actores, intentar que esto sea bueno, una especie de, entre comillas, escuela, ¿no? Que se pueda uno no ir al cine únicamente, sino que pueda compartir ese momento con... El otro día trajimos a Ruggero Deodato, el director de Holocausto Caníbal, y bueno, esa proximidad, ¿sabes?, que te da... Lo sueles tener en un festival como el de Sitges, por ejemplo, que ves a Eli Roth por ahí, ¿no?, dando vueltas. Yo creo que es interesante, que no ocurre a menudo en el cine convencional, en el cine de la exhibición comercial, y es algo que nosotros queremos continuar haciendo. De todas formas, traer películas en 70, porque hay muchas copias por ahí, que todavía están en uso. En Inglaterra hay un cine que se llama Prince Charles, que es exactamente un fenómeno, pero en Londres, ¿no? Y tiene una sección de 70 milímetros en las cuales nosotros estamos mirando siempre qué están haciendo también, para ver si podemos traer. Hay una copia por ahí de Aliens en 70 y otras que hemos localizado también de este rollo. Pero vamos, que la idea es poder ampliar propuestas catálogo diferentes. Sí, muy diferentes. Y sobre todo, pues los estrenos que, o las películas de estreno que queremos, especialmente, por ejemplo, como Mad Max Fury Road, que ha sido para mí una de las grandes películas del año y que aquí pues tenía... ¿Sabes? Tenía un contexto magnífico, ¿no?, para poderla ver en condiciones. Este tipo de cosas me gustaría hacerlo. Rogue One, cuando se estrene, ¿no? Pues grandes acontecimientos para que las podamos ver bien. ¿No pensamos en meterte en a podcaster o a youtuber? Bueno, lo estábamos hablando con Miki. No, lo estábamos hablando con Miki porque nos encantaría hacer un podcast de fenómeno mensual. Uno. Pues estaría muy bien, ¿eh? Como no tenemos faena, ¿no? Exacto, sí. Pero es una forma de comentar, ¿no? Sí, de hablar de la programación mensual, sí. Eso estaría bien. Hablar un poco de las pelis que se van a poner. Sí. Porque muchas veces esto os digo, vamos midiendo por días, ¿no? Y decimos, vamos a ver, este día, a ver, a mí me apetecería poner esta película, pues que no va a venir nadie, tío. Y entonces decimos, bueno, vamos a poner un estreno que vaya a compensar. Y así, pues, por ejemplo, ahora estamos poniendo 1941, una peli de Spielberg que no se ve habitualmente, ¿no? Y no hay tanta gente, habrá pues 30 personas en la sala, ¿no? Que eso es otro de los grandes mitos de fenómenos, que si hay colas, ¿no?, prácticamente no hay. O sea, es solamente cuando vas a ver Tarantino, cuando vas a ver Interestelar, pero no. Es un consumo de cine muy tranquilo, ¿no? Uno es muy alejado de la multisala. Si existiera un videoclub y tuvieras que ir esta noche a pillar tres películas, ¿qué te llevarías? ¿Una porno? ¡Bien! De los tuyos. La lujuria. Nah, y la verdad es que... Sí, no pasa. Ya soy muy mayor ya para estas cosas, pero en realidad hay un género que siempre, cuando los videoclubs empezaron a salir, en los 80, que era para mí indispensable, era pillarme la película de serie Z de terror, que no, sobre todo si tenía marca José Frade, eso era ya garantía de caspa, sí. José Fraude. Exacto. Y de esa manera vi muchos Lucio Fulci y tal. O sea que yo creo que intentaría buscar algo así. De hecho, hay alguna tienda en Barcelona que venden por 4 euros películas y en ocasiones voy viendo a ver qué hay, ¿no? De estas cosas oscuras. Si no, Dianceros. ¿Qué? Yo más que preguntar. A ver, espérate. ¿Por qué no suenas? Ahora. Esto me lo hace normalmente él, que me pone mute y me tiene ahí hablando media hora solo y continúa el programa. Más que preguntar, querría agradecerle de todo corazón, ahora que lo tengo aquí no se puede escapar, el trabajo que hace por el cine. Yo creo que está ayudando poquito a poco, porque estas cosas ya sabemos que se hacen muy poquito a poco, a cambiar un poco el concepto que se tenía de cine. Porque él ha comentado el multisalas también, el tema del consumo rápido, el cine de hoy que mañana ya no existe. O sea, si no la ves hoy y le hablabas a según qué personas de ver cine antiguo, no, que esto es viejo. ¿Cómo que es viejo? ¿Sabes? Y yo creo que poquito a poco se está rompiendo un poquitín la barrera esta y el hecho de que este fenómeno, para ayudar a recordar todas esas cosas, que muchas veces vemos una película y decimos, ¡oh, qué guapa! Pues no, pues esta película bebe de esto, ¿sabes? Yo creo que es importante el recuerdo del cine. Y también decirle un poquitín, dar envidia, decíamos, decirle que en el fenómeno cada semana, durante unos minutitos, siempre aprovechamos para recordar un poco las cosas que nos parecen o nos hacen especialmente gracia de la cartelera del fenómeno, ya no solo para hablar de la cartelera del fenómeno, sino porque, como me imagino que su intención es recordar, ¿sabes? Muchas veces decimos, porque nosotros emitimos a nivel nacional, y a veces, bueno, es podcast, o sea que también tenemos conciencia que nos escucha gente de Sudamérica y tal, y es muchas veces es para refrescar la memoria y que la gente recuerde, ostras, esta película, ostras, la otra, ostras. Yo creo que es súper importante eso. Y desde aquí, pues, que muchísimas gracias y que para mí es un orgullo vivir en Barcelona por cosas como fenómeno. Tienes una puñetera suerte que no tenéis ni idea. ¿Eh? Lo sé, que la envidia corroe media España, lo sé. Yo quería hacer una pregunta para Nacho. ¿Habéis puesto ya alguna vez los abandonados? Sí, una vez. Sí, pues una vez. Sí, bueno. La puso Diego López. Ajá. En El Buque Maldito. Muy bien. Hicimos aquí. Yo me sentía un poco extraño. Ya, es una sensación ahí contradictoria. Sí, igual. Sí, ¿eh? Sí. Pero bueno, sí. Pues yo voy a hacer también una petición porque hemos hablado a raíz de uno de los pecados de Seven, que es la avaricia. Que está basada en El Mercader de Venecia, el asesinato, bueno, de Shakespeare. Y hablábamos de Ciudad de los Blood, matar o no matar. No sé si la habéis intentado traer. Existe un DCP y lo vamos a traer, sí. Es una gran película de Vincent Price. Sí, yo la vi en la tele. Y nunca la he visto en cine. Yo creo que... No, yo tampoco, yo también. Es súper divertida, muy macabra y mucho humor negro, que yo creo que... Además, creo que es de la American International, ¿no? Que era de estas películas de bajo presupuesto. Sí, sí, sí. De Douglas Hitchcock. Sí, exacto. Y es uno de esos títulos que seguro que traemos y conocen cuatro, ¿no? Pero hay una película, ahora que ahora me he recordado un título concretamente que me encantaría traer, que es La Leyenda de la Mansión del Infierno. No sé si la conocéis. Primera noticia. ¿No la conocéis? No, ni idea. Joder, ¿cómo no? Pero vamos, pero os seguro porque conocéis... Porque soy más de los vingueros. Bueno, esa también me gustaría traerla, pero un beer and pizza. Pero La Leyenda de la Mansión del Infierno estaba escrita, guionizada, sobre una novela escrita por Richard Matheson. Entonces, es un film del año 73, 74, de terror, con Roddy McDowall, Cliff Reveal y algunos. Es una película de bajo presupuesto, pero que da un miedo que te cagas. O sea, es un poco The Haunting de Robert Wise, pero puesta más moderna y muy siniestra. Es una película de casas encantadas sobre cuatro tíos que se van a esta mansión, la mansión de los Velasco, donde se supone que han sucedido un montón de cosas raras y se intenta demostrar que existe la vida después de la muerte, ¿no? Es una película tremenda. De los 70, muy setentera, con una música electrónica impensable para la época y que merecería la pena descubrir. Os tienen aquí a pico de rollo, ¿sabes? Sí, el cuerpo de rey. No lo merecéis. Hombre, no. Yo creo que sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Además, yo tengo también... una de las cosas grandes de tener Fenómena es que podemos disfrutar, como ha comentado, de películas como los Odiosos 8. Yo te puedo decir que cuando la vi... El 50% del disfrute de ver la película fue el poderla ver aquí en 70 milímetros, en esa pantalla gigante, con ese grano, con ese color y ese sonido. Es que la verdad es que... Ay, que os jodáis en la parte de hombre. No, mira, es una excusa para que os bajéis más a menudo. Y hacemos Warriors. Aunque de vez en cuando, el otro día, me viene una señora que viene bastantes veces y dice... Lo ponéis muy alto. Esto es malo para el oído. Mi señora se pone los recuerdo cuando venimos a ver Mad Max, que mi señora iba con dos trocitos de papel de váter en los oídos. Era un Kleenex, me parece. No, pero normalmente no, o sea, lo que molesta cuando alguien dice está alto es porque hay distorsión. Si no hay distorsión, el sonido no daña. Yo te digo que mi mujer es porque es muy fina. Ella en casa siempre tenemos discusiones con el volumen y al final yo me pongo los auriculares. Bien. Porque no hay volúmenes que es intolerante. Uh-huh. Y, pero mola, esto, ¿no? No, que, yo cuando vi Mad Max, el que me temblara el pecho con las persecuciones, claro. ¿Sabes? Estabas ahí... Brrr, y te decía, claro. ¡Cómo mola! Claro. Estás dentro del coche. Sí, sí. Mientras no se caiga el piso para abajo, pero sí, sí. Y hemos tenido alguna, yo recuerdo la de San Andrés, que era, bueno, es una macarrada de peli, sí. pero estabas como en una atracción de Disneylandia ahí dentro. Yo me lo pasé teta. Sí. O sea, es una peli que a lo mejor la ves en casa o la ves en una sala con un sonido más regulero y dices, bueno, una más de destrucción masiva, ¿no? Pero la ves aquí y es que lo que dice Nacho es como estar en Por Aventura. Es que es un 50%, yo lo digo, que según qué proyecciones es el 50% lo que se consigue aquí. Sí, es bastante importante verlas. Incluso una cosa que a mí siempre pareció muy mágica de pequeño, que era lo de las cortinas, ¿no? De tapar la pantalla y no saber qué hay detrás. Es como empieza la magia y se abre la cortina. Esto se ha perdido últimamente, porque tal vez, pues, hombre... Bueno, yo os diré por qué. Porque tarda mucho en abrirse. ¿No? Porque es muy caro. Ah, bueno, pero, porque, claro, un telón de esta categoría, pues, cuesta dinero, ¿no? Pero creo que añade ese valor al cine, ¿no? Sobre todo para hay muchos niños que vienen y flipan de la... Dicen, ¿esto es un cine? ¿Esto qué es? ¿Un teatro? ¿Qué es? Es interesante porque nosotros de pequeños vivíamos la experiencia de esta manera. Entrábamos en estos grandes cines de Barcelona, que por desgracia han desaparecido todos, y te encontrabas como, bueno, eran catedrales auténticas. Entonces aquí un poco nos inspiramos en, tanto a nivel decorativo como arquitectónico, nos inspiramos en eso que había en Barcelona. Pues yo tengo una curiosidad más aquí en el papel de padre. ¿Cómo funcionan las matinales infantiles con versión original? Es que tengo la duda. Bueno, es muy gracioso esto porque muchas dicen, no, que mi niño... Y digo, vamos a ver. No, es verdad. Yo creo que dicen, no. Doblada para los niños. Que te veo cómodo. Te cuento, porque esto es realmente extraño, ya que después los atiborran a clases de inglés. Y en las clases de inglés se ponen películas, que es la peor manera de ver una película. Entonces, si lo tienes en un entorno mucho más agradable, primero que ya empiezan a acostumbrarse a este sonido, a este timbre del propio idioma, creo que es positivo. Pero en cualquier caso, la mayoría, os puedo decir que el 90% de los niños que salen de ver una película aquí, aunque sea en versión original, salen encantados. Y estoy convencido de que la razón oscura por la que no los llevan son los padres, de que no quieren leer. O sea, el cine de verdad que es una cosa muy primigenia y conecta mucho con los niños, aunque no entiendan del todo lo que está pasando. Porque también hay una cosa importante y es la magia que se crea alrededor con el público, eso también les impregna de algo diferente. Y es una experiencia que ahora mismo, por ejemplo, estaban viendo Buscando a Dory, una familia, y me preguntaba, ¿y ahora qué vais a poner? Y hay algo que podamos ver aquí en familia. Y yo digo, hombre, 1941 no es muy... Pero sucede. O sea, que si la gente se deja llevar, las matinales, en realidad, las que mejor funcionan, son las adultas. O sea, son los clásicos. Tú ves aquí, no sé, a lo mejor 100 personas para ver Doctor Zhivago a las 11 de la mañana, ¿no? Es un poco extraño, pero es así. Sí. Sin almorzar ni nada. No sé, no tengo ni idea. Pero sí que hay todo una discusión muy, muy fuerte con esto de las versiones originales. Dices, luego te vienen algunos y dicen, no, pero el Disney este antiguo lo quiero doblado. ¿Pero por qué? ¿Sabe? ¿Por qué? Porque son las voces. Se confunde la nostalgia con lo que es la propia película, ¿no? Y que está bien, que a veces pasa, pero bueno, yo creo que ya empezamos a evolucionar, ¿no? Que tenemos que pasar esa etapa. Lo que decías de que son los padres, se subestiman siempre a los niños. Y yo lo recuerdo por experiencia propia. Yo de pequeño veía Canal Nou en valenciano, yo soy de Albacete, y yo aprendí valenciano a raíz de ver. En fin, a mí no había ni un traductor, ni como la de Drac, ¿no? Con Bola de Drac y Doraemon y todo lo demás que veía, en fin, a la babala y demás. Y a mí nadie me tuvo que enseñar el idioma. Yo, de verlo, en fin, se aprendía. En fin, yo creo que es maravilloso poder traer a un hijo aquí que vea las películas en versión original. Y si es que cuando algo te gusta, en fin, ya te esfuerzas tú mismo por entenderlo y vas todo relacionando. Además, las películas de Disney o cualquiera de estas infantiles son muy gráficas y rápidamente empiezas a relacionar conceptos. En fin, que no comprendo cómo un padre puede... Bueno, sí que realmente es eso. El padre viene aquí, tiene que tragarse la película, y si no le apetece estar leyendo, porque encima que no le gusta a lo mejor la película, encima... Te aseguro que casi el 90% es así. Si pudieran venir los niños solos, lo tenías lleno. Sí, siempre. De la misma forma que cuando hay los padres de hoy, es alucinante porque son muy, muy conservadores, muy conservadores, ¿no? Yo veía películas de terror a los 8 años. O sea, es que cuidado con esto, tal. O sea, no pasa nada. Un gran amigo mío que es crítico de cine, muy, muy conocido, su padre le llevaba a ver Cromosoma 3 y tenía 8 años, ¿no? Y no pasa nada, y los Lucio Fulci y tal. Pero ahora hay como una especie de, uy, no, porque esto no es apto y tal. Y las veces que nos escapábamos y que nos mandaban para el cuarto porque había las de dos rombos y te escapabas, esperabas un cuartito de hora eso que se despistaran y te ibas ahí al pasillo, la puertecita y a verte, yo me vi Aliens 2 ahí de pie en el pasillo, ahora no dormí pero me lo pasé tan bien. Y eso te despierta el gustillo y yo creo que el querer sobreprotegerlos, precisamente hoy en día que tienen acceso a un montón de cosas y que son más listos que el hambre y estamos nosotros, que además nadie nos ha cortado nada y estamos ahí intentando, ¿sabes?, controlar qué es lo que van a ver. No, hombre, no. A ver, no le vas a poner una Serbian Film, pero oye, pero pueden disfrutar una buena película, un poco de género, y ¿sabes?, sin tener que controlar tanto. Hombre, yo esta que os digo de La leyenda de la mansión del infierno la vi a los 7 años en un cine. Que me colé que estaba para mayores de 18 años y me metí en un cine de estos de verano y salí acojonado. Pero me encantó la experiencia, ¿sabes? Y después la volví a ver en la tele, mis terrores favoritos, en aquel superciclo que hizo Chicho Canes Herrador. Y fue donde muchos de nosotros vimos que el ¿cómo se llama? El No profanar el sueño de los muertos. Lo hablábamos hoy al mediodía, de que yo me acuerdo en mis terrores favoritos, que Narciso Ibáñez Herrador tuvo unas críticas por programar esta película, que yo fui de los que pude escaquearme en casa, no sé, la edad que tenía, y al día siguiente era el rey del patio contando, pues sí, que había visto Tetilla, que había visto sí, a los elefantes de zombie, etcétera, sí, etcétera. Sí. A la Isabel Mestres, que la destripaban. Qué valor tenía una teta, ¿eh? En los 80, mamá. Con 9 o 10 años, pues flipas. Y luego también, yo es que recuerdo lo que dices tú, yo me recuerdo a mi madre meternos en programas dobles, a mí y a mi hermano, que teníamos 9 y él 7 años, y vimos el programa doble de Maciste en el infierno y Pánico en el Transiberiano. Hombre. Claro, no dormimos una semana, pero bueno, así he salido, ¿no? Que estoy haciendo un programa de radio sobre cine de género, pero bueno, que yo creo que es lo que pasa ahora, que se lo cogen con papel de fumar y hay una sobreprotección absurda que, bueno, luego les darán... Bueno, y hay, sobre todo por parte de lo que hablaba antes, ¿no? Que parece que el público hoy arriesga muy poco, muy poco. No hay interés o no hay como... la curiosidad que teníamos nosotros, ¿no? Por descubrir cosas. Es, no, yo quiero ver lo mismo siempre a todas horas. Y dices, joder, ayer hacíamos un programa doble muy, muy freak, que es, era Inframán. Inframán, sí, imagínate. Sí. Y King Kong se escapa, o sea, dos pelis asiáticas. Oye, pues Inframán está muy bien, ¿eh? Realmente es un Ultraman, pero bueno, un poco menos, con menos medios, ¿no? Realmente. Es malísima. Pero bueno, es una peli. Pues a mí me gusta, la tengo en DVD. No, pero sí, a mí no es que... Es que está mala, que es buena. Entonces, el tema era que yo me encontré ayer, me encontré con precisamente unos padres con sus hijos que habían venido a verlo. Y hoy venía uno de ellos por aquí, porque vi por el barrio y me dice, oye, pues, el tío, mi hijo volvió a casa y se volvió a poner Inframán. O sea que esa experiencia es impagable para este niño, ¿no? Es lo que nosotros bebíamos en aquel momento, pero no es por una cuestión nostálgica, es porque realmente son películas con un valor. Y las puedes volver a ver en 35, en pantalla grande. Me parece esto es un, bueno, es un lujo, ¿no? Yo nunca hubiera imaginado que esto fuera posible, ¿no? ¿Alguna cosa más? Pues muchísimas gracias de nuevo por alojarnos aquí en tu casa. Bueno, en vuestra casa, ¿eh? Bueno, también la de Miki y todo el mundo. ¿No? Pues en nuestra casa. Gracias. Y que esperemos que Fenómena siga avanzando pues hacia donde se merece, ¿no? Que es seguir siendo uno de los referentes del cine, ya no clásico, sino en el cine, como concepto global, ¿no? Que realmente es lo que estáis apostando, ¿no? Como decías, en ese recuerdo, en esa morriña, en esa añoranza, sino realmente pues que la gente se dé cuenta de que el cine es esto, es la experiencia. Sí, esta noche hacemos un super programa de Carpenter, súper divertido. Con dos pelis macarras de verdad, o sea, yo creo que Carpenter tiene ese punto de cine de barrio que le va mucho a este local, ¿no? Y bueno, estoy encantado, yo me voy a quedar seguramente a verlo. Bueno, señores, ahora ya que he pedido a Nacho ese 3x500 así veladamente, quiero un 3x500, ¿qué os llevaríais hoy a casa a ver tranquilamente cogido del videoclub? Empezamos por este lado, sí, ¿no? Lo mismo. Bueno, yo es que la verdad es me llevaría pues tres títulos del mismo año que Seven, ya que andamos con el rollo de Seven y que tienen que ver un poco con la gente que está implicada en Seven dentro de la película, ¿no? Uh-huh. Un poco. Entonces había pensado en primer lugar en una película que ya mi compañero Jordi pues ha pasado antes por aquí, que ha sido Usual Suspects, de mi amado barra odiado Bryan Singer, que después no sé qué pasó de esta película, pero que se ha descentrado mucho en el rollo de hacer películas interesantes. Pero bueno, es mi opinión subjetiva también. Y Sospechosos Habituales, con ese Kevin Spacey, otra vez genial, aparte de estar genial en Seven, pues sería uno de esos tres títulos. El otro podría ser tranquilamente, y más yéndome al lado de Brad Pitt, pues 12 Monos, que también pues es de la misma época que Seven. ¿La serie también o no? No he probado la serie, no te puedo decir. No, ni te acerques, No he tenido tiempo, pero a veces mis compañeros me tiran del brazo para algunas cosas y les hago caso. Y por último, la tercera que pondría, que igual tendría que ver un poco más con Morgan Freeman, que tiene de todo, pero hay una película que es un poco coral, que se titula... Estallido, Y que aparte de tener un súper reparto que quizás pues la gente se acuerda más por, está muy relacionada, ¿no? Por rollos de Dustin Hoffman o por René Russo y tal, pero también tenemos ahí al Spacey de nuevo y al señor Freeman pues sí, andando señor. por esas historias con el monete virales que, virulentas que tenemos en Estallido y que bueno pues que aparte también sale el señor Donald Sutherland por ahí y unas cuantas nombres más interesantes del cine de género. Esas tres me llevaba. El mono de Ross Geller, de Friends. Jordi. Pues mira, yo una que cogería sería una película a la cual se hace mención al principio de Seven, que Gwyneth Paltrow, el propio Brad Pitt dice, se identifica con Serpico. No sé si os acordáis de la película protagonizada por Al Pacino y que además no he revisado desde que la vi hace un montón de años. Esa sería la primera lección. Pues aguanta muy bien el paso del tiempo, ¿eh? Luego, ya rememorando, pues cogería este Maciste en el infierno, que además es del año 62. O sea, ha de ser horrorosa, estoy convencido, pero bueno, sería esa serie cetosa italiana de peplum, así con Maciste, medio fantástico y tal. Y la tercera lección, pues una película que hemos reivindicado en el programa en Sin Audiencia varias veces, que además dieron hace poco en Qué grande es el cine de la 2, que es una película de Ladislao Badia, española, coproducción con Suiza, que se llama El cebo, y es una película de cine negro, también de asesino de niños, que es una película brutal. Y yo creo que es una de las referencias del cine de terror que se hizo, aunque fuera medias, en este país y que, aunque es una película de culto, está poco valorada para lo importante que para mí es esa película que vi prácticamente de entre niño y adolescente y que me dejó súper marcado. O sea, tengo ahí un tête-à-tête con mi hermano, que es el Cantón Grisones, que es un cantón de Suiza, y que nos quedó marcado por esa película. O sea, es una de las películas que me dio miedo cuando era un niño. Agus, bueno, ¿qué te vas a llevar tú? Antes de nada, voy a hacer esto que hace rato que no se escucha. Pero eso no pero vale. ¡Pero si es un Aquarius! ¡Venga, por favor! Estás rompiendo la magia de la radio. Eres de los míos. Estás matando la magia de la radio ahora mismo. Dale Jagger o algo que se lo eche. Bueno, te pues, va a sentar mal. Vaya por Dios. Bueno, pues yo voy a haceros un favor al resto, porque yo sé que normalmente si soy 5 o 6 hay hostias al final para decir las películas. Entonces, me he planteado decir un poquitín más películas un poco más recientes, ¿vale? Pero todas con el... Ya veréis que hay un como un comunicante, porque pero no sobre todo... Joder, espérate, los de Sin Audiencia, macho, van rebuscados. No, al revés. Iba a decir los no, Goonies. A ver, es que si empiezo a deciros 8 milímetros y tal, seguro que le chafo la película a alguien y no quiero haceros eso. Entonces, he buscado películas con finales así chachis y las dos primeras que voy a decir están protagonizadas por Brad Pitt y además son películas que... Por H o por B son películas poco conocidas o que no todo el mundo ha visionado, ¿de acuerdo? La primera sería Mátalo suavemente, del 2012, en el cual Brad Pitt hace un papel fuera de lo normal, bueno, fuera de lo normal tampoco porque ya lo hemos visto en Snatch, Cerdos y Diamantes y tal, pero hace un papel malote, ¿vale? Y tiene un final, sin decir nada, que está muy, muy sabrosillo. Al año siguiente hizo otra película, también muy poco conocida, que es El consejero, de Counselor. Es una película que además llama mucho la atención que sea poco conocida porque está protagonizada por Cameron Díaz haciendo un papel brutal. O sea, es que está irreconocible. ¿Enseña las tetas o no? Hace algo que yo creo que te va a gustar más. A veces es mejor no enseñar. Sí, pero yo te diré que tiene una idea con un coche todoterreno que te va a gustar. La cabeza no quería verla, pero las tetas... No voy a entrar. Yo digo que dejaba villa. Solo digo eso. ¿Con la marcha de cambios o algo? ¿Eh? ¿Con la marcha de cambios? No digo nada. Lo vas a tener que ver, tío. Aparte, tenemos a Michael Fassbender pasándolo muy, muy, muy mal. Y después tenemos a la parejita que normalmente hay mucha gente que le tirará para atrás, pero por favor no os tiréis para atrás porque están bastante bien, que es Javier Bardem y Penélope Cruz. De verdad, es un peliculón súper oscuro, con muy mala baba y con un final de infarto. Y la tercera, sí que ahí me escapo un poquitín y me voy otra vez con Michael Fassbender, que siempre lo tenemos aquí, no estamos acostumbrados, que si Magneto, que si tal, un tío que lo peta mucho. Pues así como en El Counselor lo pasa muy mal, también lo pasó muy, muy, muy mal en otra película pequeñita, que era Eden Lake. En Eden Lake es una película de género también, con un final también bastante impactante. Y oye, que si no la habéis visto, yo creo que también es reivindicable. Son las tres bastante recientes, porque ya te digo, son del 2012, 2013 y la última es del 2008. Pero bueno, pero así os hago el favorcito y aprovecho y digo cositas que la gente le pide un poquitín por sorpresa. A ver si le podéis alargar el micro por allí. ¿Qué te llevarías tú? Bueno, yo me llevaría alguna de estas que hace mucho tiempo que no había visto. Además, recuerdo que fue en un Erasmus de aquellos un poquito locos. Y recuperaría la de Brain Dead, Tu madre se ha comido a mi perro. Muy buena. Porque es de estas que no te dejan indiferente. Sí, cuando comes unas natillas con galletas. Sí. A esa oreja que caía ahí, ¿no? Y como, otra historia de amor, realmente, sí, también. No. Y con Diana Peñalver, una de las chicas de hoy en día. No, no, muy chula. Y además de esas que dices, es que no recuerdo bien cómo iba todo y me gustaría volver a recuperarla. Luego, en ese estilo, y recuperando lo que había dicho antes Nacho, ¿era? Sí, sí. La de Holocausto Caníbal, sobre todo ese momento tortuga que, bueno, luego haciendo burbujita. Sí, sí, que digo, tortuga. Bueno, y luego sobre todo cuando buscas sobre la peli, sí. Dices, no, es que era de verdad. Y entonces ya te da como ese asquete, ¿no? Y algo así más reciente, quizá Expiación, es completamente distinta a esas otras dos pelis, pero es otra de las que me gustaría volver a ver. Miki, ¿con qué te quedarías tú? A ver, como me han quitado Eden Lake... ¿Ibas a decir, no me jodas? Sí, además la he visto, recomiendo, la compré hace unos meses y hoy he visto en nuestra visita al 79 a pillar películas, del cual podéis disfrutar de descuento con el carnet socio de Fenómena. Ah, muy bien, muy bien. Está a 2 euros, o sea... Ostras, me sabe súper mal haberte la chafado, ¿eh? No, te dan 1 euro con el carnet de Fenómena. Bueno, hacen descuento según las pelis que compres en esta tienda que, bueno, se está poniendo muy de moda y la verdad es que se lo curan muchísimo. Pues está ahí a 2 euros y merece la pena pasar el mal rato por ese precio. Pues yo voy a recomendar, así dentro del thriller y de los psicópatas, 3 pelis. No son muy conocidas, pero alguna tuvo, creo que, repercusión en Sitges. Una es Chained, con Vincent D'Onofrio. Buenísima. Que si os da miedo en Daredevil, en esta, o sea, hace un psicópata... Bueno, os digo que secuestra a un niño y lo tiene 18 años encerrado en su casa. Si el año de Seven os parecía mucho, imaginaros tener una persona de 18 años. Pues se llama Chained y es muy recomendable. Otra peli así de... No es de psicópatas, pero tiene esa atmósfera oscurilla. Y no hay investigación, pero bueno, es un asesino en serie que acaba haciendo casi de detective privado en un caso... Bueno, un asesinato que le encargan. Se llama Kill List, no sé si la conocéis. Con un final también con sectas y bueno, ya no spoileo más porque es un peliculón. Y luego una así más gamberra para cortar un poco el mal rollo es No One Lives con Luke Evans, no sé si lo habéis visto. Es un asesino, bueno, un asesino en serie que se ve involucrado, acaba siendo el bueno, el de la película, digamos. Se ve involucrado en un lío con unos rednecks en un bar de carretera, bueno, y acaba siendo una especie de slasher donde él tiene que sobrevivir y acaba poniéndole trampas a los rednecks y es muy, muy recomendable. Antonio, ¿qué te quedarías tú? A ver, yo... las películas que voy a decir son más convencionales. Voy a tirar por el género del psycho killer. Dos del mismo año, del año 95, del mismo año que Seven. Una es Copycat, con Sigourney Weaver. Es una película que me parece que, sin ser una gran película, sí que es una película muy entretenida, que cuenta una buena historia de un asesino con patrón y que, bueno, considero que es una película muy recomendable. La segunda, me quedo con una española, de Alejandro Amenábar, me quedo con Tesis. Para mí fue uno de los debut, o probablemente el mejor debut que he visto en el cine español delante de un director tan joven, y una película que me fascinó en su momento por el planteamiento, por qué ese tipo de cine se podía llegar a hacer aquí en España, y que bueno, me me atrapó de principio a fin. Y la tercera es una película, creo que fue un telefilm, es del año 98, creo, es Citizen X, Ciudadano X, basado en un caso real de un asesino en serie, creo que era ruso o algo así, sobre bueno, está ambientada en la Guerra Fría o, y es una película que me dejó bastante tocado. O sea, es una película muy seria, muy austera, quizás no es tan conocida, creo que en Sitges ganó el premio a la mejor película o alguna historia de estas, pero es una película que es 100% recomendable y vamos, bueno, no es para echarse unas risas, pero es sí para pasar un buen rato, ¿no? Sí. Champi, ¿con qué te vas a quedar tú? Pues mira, me voy a ir a Corea del Sur. En Corea del Sur seguro perfectamente podrían hacer un Conan cojonudo. A ver, me voy a ir con una película que ya recomendé con Hardboiled, que es Memories of Murder, que me parece un peliculón. La Isla Mínima, ¿no? La Isla Mínima. E incluso Zodiac tiene algunos planos que son muy parecidos en algunos aspectos a Memories of Murder. Me voy a ir con otra película de Corea del Sur, que es más reciente, que es I Saw the Devil. Mira, ahí aplauden. Y bueno, han hecho ahí. Y me voy a ir con otra película. Mira, Corea también del Sur. Me voy a ir con Oldboy y ya está. Toma, pues sería muy buena, Oldboy. Isaac, ¿con qué te quedas tú? Pues yo voy a tirar por lo fácil y me voy a llevar todo lo de Fincher, porque creo que es el puto amo. Creo que es la mente maestra, es el gran orquestador de todo esto que se ven. Suya no es la historia, pero creo que es un narrador visual que creo que con cada plano se la saca. Y luego, aparte, controla todo lo que es la publicidad. Creo que lleva un paso más allá lo que es todo el arte cinematográfico y siempre está detrás. Es un trabajador, sin lugar a dudas, que tiene muy, muy, muy claro lo que quiere contar. Y ya te digo, luego la filmografía que ha dado podrá tener peores o mejores, pero creo que es un director increíble, vamos. O sea, que todo lo de Fincher. Goteja, ¿no? No, Goteja no, vamos. Mancho, vamos. Es Mancho, Mancho, pero por delante y por detrás, vamos. Es increíble. Simplemente cómo te presenta en Seven, cómo te presenta al gordo, la víctima de la gula. Ese plano, ese cenital súper exagerado de Brad Pitt, dolorido del cuello después de estar estudiando los informes. Es acojonante. Hemos hablado un poco de hombre. Fincher, Es un poco de pecado eso. Es que, ya te digo, me parece que ahora mismo, personalmente, para mí, creo que es el mejor director que sabe exponerte una historia visualmente ahora en el panorama contemporáneo con todos los grandes cineastas que hay. David, ¿con qué te quedarías tú? Bueno, pues yo, revisionando Seven esta última semana, me han venido a la cabeza películas que también tenía ahí en el recuerdo y que me gustan, como por ejemplo la secuencia que hemos hablado antes de que el FBI tiene, digamos, los libros marcados para seguir a cierta gente. Me ha venido a la cabeza Conspiración, de Richard Donner, con ese Mel Gibson tan conspiranoico y paranoico que se montaba con cuando iba a cualquier librería, cualquier biblioteca, tenía que robar un ejemplar de El Guardián entre el Centeno. Me parece una película súper divertida y súper bien lograda, con un Patrick Stewart haciendo de psicópata ahí a tope, que bueno, hemos visto hace poco en Green Room, que es cojonuda también. Luego me voy a ir a otra película con final aplastante, que es Arlington Road, con un Tim Robbins y un Jeff Bridges también impresionante, sobre el terrorismo y tal. Me pareció una película también muy, muy, muy, muy cercana, muy, muy visceral en ese aspecto. Y otra que, ya te digo, me marcó mucho y luego fue compañero de aventuras en plan gamberro de Brad Pitt, que fue Edward Norton, fue su carta de presentación, que fue Las dos caras de la verdad, con ese Richard Gere, ¿no? Digamos que hizo un psicópata realmente que nos engañó a todos. No sé si alguien ha visto la película, si no la ha visto la estoy un poco destripando, pero es una película, vamos, dentro del mundo de la abogacía y dentro de... No sé, muy, muy, muy buena. Yo me voy a salir del tiesto totalmente. Como siempre. No, simplemente porque esta semana hemos perdido a... Banana Joe, ¿verdad? Sí, hemos perdido a, para mí, de los de la gente que mejor, de los actores que mejor me lo ha hecho pasar cuando era un niño. y se nos fue Bud Spencer y, joder, fin, yo hacía el fin de semana pasado, creo que fue el domingo, pusieron en, creo que fue en Paramount Comedy, Paramount fue, o, bueno, no sé sí, qué canal fue, Paramount Channel. Y si no, en Paramount Channel, y si no nos enfadamos, para mí es una de las obras maestras del cine, en fin, me da igual que no sea una fotografía maravillosa, que las actuaciones no sean magistrales, pero si mañana me voy a morir, yo quiero ver antes de morirme, y si no nos enfadamos, fin. Disfruto como un enano, fin, para mí eso es, ese es el cine, fin, es disfrutar, es reírte, es ilusionarte, es ver cómo pone esas caras. Vas a llorar, tío. No, pero es que es verdad, en fin, a mí, últimamente se ha muerto mucha gente, como pasa siempre, gente famosa, pero de los que realmente me han tocado fue Bud Spencer. Hacía muy poquito estuvimos comentando en una entrevista que comentaba que estaba muy cansado de la gente, que quería que solamente lo dejaran en paz, y lo que a lo mejor no sabía es todo lo que nos llenó, ¿no?, cuando éramos niños. A mí personalmente, Banana Joe, y si nos enfadamos, todas las de Trinidad, bueno, yo me quedo con la filmografía del señor Bud Spencer, que bueno, pues desgracia, pues como nos pasará a todos, al final nos acabaremos yendo, pero lo bonito que es dejar un legado por el que pues nos juntamos una vez más aquí, ¿no?, a hablar, a disfrutar, a recordar, a sentirnos de nuevo esos niños que estábamos delante de la televisión y decíamos, madre mía, la hostia que lo va a dar. ¿Y cómo nos reíamos, eh? Con tan poquito éramos felices. Y fíjate que la esperabas, ¿eh? Y sabías lo que iba a pasar. Sabías, eran todas las películas iguales, pero daba igual. Era suficiente para que fuéramos felices. Como en esta ocasión, que gracias a todos los que estéis aquí nos habéis hecho de nuevo felices. Esos, no sé cuántos kilómetros hemos hecho. Para venir por acá. 500. 520, más o menos. Pues merece la pena simplemente por habernos juntado con la gente en audiencia.com, por cada uno de los que os habéis acercado aquí a simplemente a estar sentados ahí en el suelo acompañándonos, a, pues disfrutando de esto, de lo que es, como decimos siempre, una charla entre amiguetes, entre cualquiera de los que están aquí, que habían podido estar sustituyéndonos a cualquiera de los que estamos aquí sentados. Y que hace que esto sea mágico, ¿no? Está cerrando ya el programa sin haber buscado parodias porno. O sea, yo estoy aquí. Vamos a buscar las parodias porno. Yo busqué semen y no existe. No, porque es cam. Hay una película española. Como tal, que sí, se llama Semen, sí, sí, de Ernesto Alterio, ¿no? Sí, pero. Era el recurso fácil, ¿no? Se recurso fácil, seguro, pero no. Pero se le ven tampoco. Mira, eso no se me había ocurrido. Se le ven. No. Yo que sepa, no. Yo no he buscado, yo no he encontrado nada, ¿eh? Y mira que estaba ahí, no, rascando. Porque simplemente es cam. En fin, lo que es semen en inglés es cam. Entonces se acaba la broma y la gracia y todo. Pero que es que lo hacemos. Yo, mira, el Agus me lo ha dejado a huevo, nunca mejor dicho. Y no hemos encontrado versión porno de Seven, pero sí que hay otra Seven. Que es mucho más vieja que la Seven Drag que estamos hablando aquí. Que es una Seven con la V normal, no con un 7. Que es una película del año 1979, una explotación un poco sui generis de los Siete Magníficos en clave asesinos a sueldo que deben hacer un trabajo para neutralizar a la mafia, varias familias mafiosas que controlan las islas de Hawái. Detrás de esta locura está el director y productor Andy Sidaris, un tipo famoso pues por sus películas de acción y por incluir desnudos gratuitos o topless gratuitos en sus películas. Bien. Vale, y, bueno, ya cuenta. Y bueno, esta película, pues al fin y al cabo, aparte de que es otro tipo de disfrute, diferente al de Seven, aunque se llamen muy parecido, realmente pues tiene un reparto que no es nada conocido, pero sí que hay un señor encabezando, digamos, el protagonista, el que se encarga de reclutar a los siete asesinos que necesita el gobierno para neutralizar a las mafias en Hawái, que es el actor William Smith. Uh-huh. Me remito y me retrotraigo a mi infancia más lejana, a esa serie llamada Hombre Rico, Hombre Pobre, en la que el señor William Smith hacía el personaje de Falconetti, que es uno de los supervillanos, de los supervillanos sin superpoderes. A mí me llamaba mi padre Falconetti. Claro, y a mí también. No sé por qué. Y que era el padre de Conan. Además, entre otros muchos. ¿Sí? Y la cuestión es que Falconetti se ha quedado grabado en la memoria, digamos, colectiva de toda la gente, como se ha podido quedar grabada pues Angela Channing o JR o la Diana de V o cualquier otro de esos, ¿no? Pues el señor William Smith es, digamos, el punto fuerte de la Seven de 1979. No sé, ahí dejo el ganchito. Y perdón que te he interrumpido, pero es que me ha parecido muy grave. Digo, es que no lo ha intentado el tío. Digo, es que no lo hago. Yo quería despedirme, dar gracias a todos, sí, y decir que después de 4 años que llevamos recién cumplidos, todo esto que hacemos, digamos, bien dicho, por amor al arte, porque nos gusta, sí, porque nos compensa, gracias a esos 4 años, gracias a esa constancia, hemos conocido a gente como Sin Audiencia, que yo muchas veces lo digo, para mí son los padres de todo esto del podcast. Mucha gente viene aquí sacando podcast, pero esta gente lleva muchísimo tiempo haciendo este programa, este pedazo de programa que es Sin Audiencia. Vamos a acabar con la lagrimilla todos. No, no, es verdad, es serio. Para mí es una cita semanal, oírme el Sin Audiencia, y si no lo puedo oír puntualmente a través de internet, o sea, me lo bajo de iVoox y demás, y ya te digo, a raíz de todo lo que es Carne Video Club, después de 4 años, conocer a Miki, conocer a Antonio, Serzade, de toda la gente que ha venido aquí, no sé, es llena de orgullo y es pura felicidad. Esto es, lo hacemos todos, como bien hemos dicho muchas veces, y vamos, y que por mucho tiempo. Y no sé si despedirnos uno a uno o hacer algo aquí coral o... ¿Alguien quiere hacer un 3x500? Ah, bueno, ¿alguien? Sí, alguien se anima. ¿Alguien se anima? Venga, a hacer un 3x500? Es el momento. Ya, hombre, por favor. Por ahí viene uno corriendo. Ese que corre por ahí. A ver. No te caigas con... Este, además, ha sido nuestro provisionador de cervezas y de Aquarius. Y una lata que era de Rambo. De Rambo, sí, señor. ¿De dónde has sacado esta bebida energética con anabolizantes? Esta ha sido una sorpresa. Hemos ido a buscar suministros y tenían ahí un escaparate con 3 latas de Rambo y he dicho, esto es gloria bendita. Malo no puede ser, ¿verdad? Lo mejor es que hay 3 ediciones. Esta que se llama Glory, la otra que es Power, Hall. Y la tercera ya no me he querido fijar porque he visto el color raro de la lata y he dicho, esta es para la noche. Que por el aspecto de la lata parece más de Rocky 4 que de Rambo. Sí, sí, sí. Pero es que hay la foto, ¿eh? Hay la foto de Rambo, ¿eh? Sí, o sea, es que es súper fuerte. No, de esto living in America, que diría James Brown, ¿no? No, yo me llevo una para casa, para, voy a poner la estantería para cada mañana para motivarme, porque ves esa carica. Pues date prisa, que creo que quedan 3. Sí, sí. Bueno, ¿y qué 3 películas? Hostia, ¿cómo le mete prisa? Madre mía, se quiere cenar. Sí, sí. Que tengo hambre, a ver, que peso 60 kilos. Yo hace ya no sé cuántas lleva horas la barra que comí. Sí, tiene un problema. O sea, yo, vamos, me está comiendo aquí el bicho que tengo aquí, que es mi estómago. Pero no tengo ningún bicho, bueno, a lo mejor tengo 2 tenias, por eso estoy así, pero que tengo hambre, coño. Venga, yo te voy a decir 3 muy diferentes. 2 que he visto aquí y son grandes momentos. Una es Drive, que verla en cine después de haberla visto. Goteja. Después de haberla visto primero por internet, después en Blu-ray y demás, pues verla en pantalla grande fue una experiencia. Luego otra que también vi aquí después de haberla visto muchas veces en VHS es The Rocky Horror Picture Show. Que aquí vino la gente con toda la parafernalia de la película y pues estar viendo algo que has visto siempre en televisión y ver aquí, pues la sala estaba llena. Claro, que en tu casa te tienes que tirar tú a ti mismo las cosas. Exacto. No tiene la misma gracia. No. ¿Y cómo dejas el sofá? Sí, lo tienes que limpiar tú, claro. Sí, sí, porque yo me acuerdo aquel día que pensé, guau, esta sala luego van a alucinar. Y la tercera, una que me gustaría ver, porque la disfruté mucho también por internet, que es Turbo Kid, que la he nombrado 1000 veces Sin Audiencia, pero que es de esas películas que a veces no están en el canal comercial normal, y aunque luego llegan a salir, pues como ha sido el caso, cuando la ves en el cine te da una nostalgia y un subidón de decir, ¡guau! Si hicieran más películas nuevas con esa ambientación retro, molaría. Señores de Sin Audiencia, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. No, gracias a vosotros. Aquí eternamente. No podemos agradecerte suficiente que nos hayas dado la oportunidad, primero, de hacer un programa con vosotros, porque yo ya yo empecé con Sin Audiencia cuando ellos ya llevaban mucho tiempo, llevo con ellos muy poquito, y para mí mis 2 podcasts de referencia, 2 de los más importantes, sin duda, son Sin Audiencia y son Carne Videoclub. Poder participar aquí con los 2 para mí es una experiencia brutal, pero después poderlo hacer en el fenómeno, o sea, es que esto no tiene nombre. Muchísimas gracias, de verdad, te lo digo de corazón. Llevároslo al Albacete. Hijo de perro. Traspaso barato. Cómo vuela el amor, por aquí flota mariposas y campanillas. Qué manera de romper un momento tierno, ¿eh? Es que siempre me hacen lo mismo. Estamos en fenómeno. Los momentos tiernos vienen rotos por un hachazo. Esto es porque no viste aquí Star Wars. Aquí estábamos todos llorando cierta muerte. Serezade, gracias. Esperamos de ti un audio comentario, que nos mandes un audio comentario contándonos pues, de tus películas preferidas, de tus experiencias en el videoclub y que nos explique su experiencia en el campo erótico festivo. Tenías que sacar el tema. ¿Has visto? Claro, lo ha sacado ella. Lo ha sacado ella. Yo era totalmente desconocedor. Mea culpa, mea culpa. Y va, yo os dedico lo que sea. Muchas gracias. Gracias. Antonio, de nuevo un placer, como siempre, tenerte aquí. Tú siempre hemos dicho lo mismo, que eras el quinto jinete, en fin, eras el quinto mosquetero, eras, pues eres parte de esto. Ya sabéis que lo bueno que tiene... que grabas poco, eso sí, últimamente. Sí, grabo poquito. No llega nada. No, hoy la verdad es que para hablar de Seven era algo que cuando vinimos a grabar el primer fenómeno, el primer podcast uh-huh. con vosotros, que lo hicimos también en Fenómena, que hablábamos de los Oscar y demás, ¿sabes? Éramos 4 o 5, no éramos más. Quedó la espina de decir, hostia, podíamos grabar un Seven, hostia, y podíamos hacerlo en Fenómena. Y se empezó como a mover, y cuando David me dijo que grababais Seven aquí, joder, tío, pero eso es como una especie de sueño, ¿no? Pues yo lo de siempre, hoy la verdad es que he disfrutado al 200% porque he comentado poco, pero es que lo que me apetecía era sentarme y escucharos. O sea, porque creo que coges la esencia de la gente de Sin Audiencia, de vosotros mismos, y es sentar, disfrutar y escuchar un nuevo podcast. Miki, ¿qué decir de ti? Que vayas lápides tienes, tío. Que no son normales. Muchas gracias. Que tu arte da gusto disfrutarlo cada día cuando vas colgando esas publicaciones. Que sigas trabajando, que sigas con esa ilusión, que sigas sorprendiéndonos sobre todo, porque parece que ya todo está inventado en el cine, en esas películas clásicas y no tan y más actuales, ¿no? Y que sigues dándole ese giro de tuerca para que le des esa personalidad única y que estamos viviendo hoy aquí en Fenómeno. No, muchas gracias. Se intentará no entrar ahí en un bucle, ahí no intentar no repetirse y ofrecer cositas nuevas. Y a ver si la próxima vez que venís podemos hacer algo más grande todavía. Intentaré mover cielo y tierra para que podamos proyectar una película, vosotros habléis antes. Lo que pasa es que, claro, no podrá ser un podcast de 4 horas que ya, no. como este. Habíamos tenido que repartir bocadillos o algo, la gente tiene que ya que estar un poco inflada. Ben-Hur, si queréis. La primera o la segunda parte, como decía Benito Lopera Perrote. Y nos tiramos aquí todo el día. No, pero en serio, es un placer teneros aquí. Sabéis que esto, como bueno, os he dicho Nacho, es vuestra casa y podéis venir a Barcelona cuando queráis. Creo que Miki es el John Doe de Fenómena, porque ha ideado un plan maestro, que es regalar un póster de Seven a cada uno, uno para Cane Video Club y otro para Sin Audiencia. Somos aquí 7 maromos. Ahora dejo una navaja ahí en medio y ya nos dejas la vida. Una navaja y bueno, pues aquí ya, pues ya a ver quién saca el filete más gordo. Champino. Bueno, tú no me has visto. A ver, ¿qué pasa? Bueno, si que se ha leído todo lo de Conan, chaval, para rascar, ¿no? Sí. Bueno, vosotros nos hace un Morgan Freeman rápido, el Champi. ¿Qué vais a ver? Qué filetazo. A ver, lo de Conan es por mi espada bastarda. Tú hubieras hecho el papel del obeso, pero sin la prótesis. Efectivamente. Muy bien. A vosotros, hermanos, no sé qué decir de vosotros. Bueno, a ti te conocí en un almacén lleno de polvo, de libros y de que me regalaba fotogramas. Esto parece el Señor de los Anillos. Vaya despedida nos está clavando aquí. Pero es que yo creo que Domingo no sabe que nos volvemos con el palacete. Ya, bueno, pero qué coño. En fin, lo que decía, a mí me hubiera gustado sentarme y hacer una retaíla esto aquí, un soliloquio en un archivo de sonido y verlo colgado en internet, pero preferí echarme la siesta. Entonces, ahora que estamos aquí, y decirlo gracias por eso, por pues crear esto, ¿no? Que entre todos hemos ido trabajando, hemos ido metiendo horas de tiempo libre, de ese esfuerzo, esa creatividad, ese poquito que tenemos libre muchas veces para que estemos aquí simplemente pues una tarde de sábado juntos y compartiendo pues eso que nos apasiona, ¿no? Desde siempre. Dejar de hacer el gilipollas con el micro, no, macho, que soy mayor, chicos, me cago en la puta. ¿Qué quieres, que lloremos o algo? No, pero ¿qué coño voy a llorar? Sí, no, sí. No, vamos, que estoy de acuerdo contigo, ya te digo. Que son 4 años, que se dice pronto, pero que ya te digo que como si fuera el primer día. Y que sean muchos más, ¿no? Ya que a Champi lo adoptamos hace poco. Claro. Sí, no... Pero vamos, esto... No sí, tiene seguro médico, pero ahí está. Me habéis adoptado, ya habéis llegado a los 4 años. Yo pensaba que esto iba a ir a pique antes, o sea que, bueno... Ahí... Mucha confianza en el proyecto veo ahí. Y que nos falta Pablo, que está de vuelta de Estados Unidos, pero que también... Bueno, ya está ha vuelto, pero bueno, ahí... Tenemos que grabar ya algo con Pablo. Y que lo próximo, ya vamos a anunciarlo, Miki, y tú verás cómo lo haces, pero hacemos The Warriors, ¿eh? ¡The Warriors! ¿En Albacete? En casa tienes espacio, tienes cama. Pues me llevo el chaleco. Claro, tú llévate lo que necesites y te vienes para allá si quieres, si te apetece. Y claro, si sí. No, pues... Hostia, sería un placer, claro que sí. Ahí tienen Miguelitos allá manchado. ¿Cómo sabéis tocarme la fibra? Señores, llevamos 3 horas y media. De verdad, tenéis un valor que es impresionante aquí aguantando la reta y la... En el suelo y todo, la en gente. En el suelo, esto... Es que me da penita y todo verlos ahí. El culo carpeta y algunos que van a tener el culo así plano al levantarse. Que gracias. Madre de nuevo, que ya no estiramos esto más, que no lo hemos pasado de lujo. Yo creo que cada vez que hemos venido aquí a Barcelona ha sido un disfrutar. Si no es, ha sido para hacer el programa, ha sido para ver aquí alguna película. Y que esperemos que esto dure mucho y que si volvemos por aquí esperamos volver a veros y que esperemos que seguís disfrutando de estos pequeños audios que grabamos entre todos y que disfrutamos con vosotros pues semana a semana y mes a mes. Yo soy Domingo Darbín y esto fue Carne de Videoclub y gracias. Presenciamos un pecado capital en cada esquina, en todas las casas, y lo toleramos. Pues se acabó. Lo que he hecho será objeto de análisis, de estudio y seguimiento para siempre. Something in our blood, something in our sky.